vendrá de una lejana tierra de oriente, allende el mar. No conoce la fuerza que se oculta en su interior, una fuerza que puede destruirle, una fuerza que puede cumplir sus deseos. Cuando esté listo, me buscará y recorreremos el abrupto sendero. Esperaré. Este encuentro ha sido mi destino desde antaño. Un dragón surgirá de la tierra y oscuras nubes cubrirán los cielos. Un fénix descenderá desde lo alto. Sus alas crearán un viento purpúreo en mitad de una noche negra y una única estrella brillará en soledad. Hay leyendas que con el paso de los años se desvanecen, como ecos remotos de lo que un día fueron. Historias sobre grandes gestas, conquistas imposibles o personajes que ahora parecen fruto de una ficción bien construida. Pero a veces, ese rumor del tiempo persiste y resuena con fuerza. Nos gusta leer, ver o jugar porque supone una ventana por la que asomarnos, identificar en esos personajes a los que acompañamos durante horas rasgos de nosotros mismos, mensajes que conectan con nuestra forma de ser. Pero no siempre es así. De hecho, no debería de serlo. A menudo nos permiten conocer otras realidades, modos de vida distintos, pensamientos con los que quizás no estemos de acuerdo, pero que nos enriquecen como personas. Para Aristóteles, el cuerpo padece un sinfín de enfermedades, pero también el alma. Y esas necesitan de curas distintas a las que aplicaríamos a un simple resfriado. En los videojuegos hay casos de obras que han quedado en el Olimpo de las grandes joyas, que consiguen emocionarnos y limpiar un poco nuestra alma. Son precisamente las que logran resistir a las sacudidas del tiempo, los vaivenes de una historia que a veces se empeña en hacer caer a nuestros ídolos. Shenmue fue el hogar de muchos, una aventura en la que disfrutar de cada pequeño detalle, descubriendo, dejándonos sorprender y viviendo algo tan bello como una vida. ¿Y es que acaso hay algo que tenga más valor que vivir nuestra vida? En 1999, una pequeña ciudad costera llamada Yokosuka atesoró una de las historias más bellas que podemos recordar. Un viaje que comenzaba con un adolescente clamando venganza, buscando al asesino de su padre. Pero pronto esa búsqueda se convertiría en una fascinante carrera de fondo en la que ejercemos de detectives con cada pequeño hallazgo. Pero también nos perdimos en los bajos fondos de la ciudad cuando llegaba la noche. Caminamos como un habitante más de Yokosuka e incluso nos enamoramos de la cándida Nozomi. Shenmue supuso el triunfo de una narrativa centrada en el presente, en las acciones más rutinarias, en alzar lo que hasta en ese momento en cualquier ficción se había despreciado. Nuestras vidas son aburridas. ¿Por qué querríamos jugar a una igual? ¿Por qué esperar a que se hiciese de noche o llamar por teléfono a una determinada hora cuando a la inmediatez está la orden del día? Pues precisamente porque nos hizo atender a los detalles, a apreciar cada pequeño rincón de aquella Yokosuka. Cuando éramos niños, deseábamos que llegase el fin de semana para salir al parque o jugar con otros. Era una satisfacción muy elemental, incluso ingenua, pero placentera. Y hemos crecido, y creo que no soy el único que desea acabar sus obligaciones pues para pasar un rato de divertimento. Y en Shenmue hay que trabajar, hay obligaciones, pero por eso se degusta también la forma en la que te recompensa, en la que dispones de tu tiempo libre. El protagonismo de este programa radica en esa palabra, en la fuerza que tiene la libertad en nosotros como individuos. Ahora sí que sí, bienvenidos a un nuevo informe de Misión, este espacio en el que rendimos tributo a obras clave del videojuego por su importancia, por la influencia que ha ejercido en todo lo que ha venido después y en definitiva porque merecen ser laureadas en un programa como este. Este informe no solo gira en torno a Shenmue, sino por motivos obvios también sobre la figura de su creador, de Yu Suzuki. Para muchos, un auténtico genio que cambió el futuro de nuestra industria. Para otros, sin embargo, se trata de un juguete roto, un creador al que se le cerraron todas las puertas precisamente por el faraónico proyecto que fue Shenmue, la obra más importante de su vida. Este programa, no os voy a engañar, va a ser complejo, árido, si me lo permitís, porque va a requerir un esfuerzo por nuestra parte, pero también por la tuya, querido oyente. Sabemos que estamos ante un juego del que se ha hablado mucho y se ha dicho muy poco, que está en el imaginario colectivo, aunque la realidad es que no tantos han dado el paso de jugarlo. Por eso ya os avisamos de que no vais a encontrar spoilers que arruinen la experiencia y que en todo momento hemos intentado que esto que hacemos aquí sirva de acercamiento o de descubrimiento. Es difícil transmitir todo lo que atesora un juego como Shenmue solo a través de palabras, pero vamos a intentarlo porque creemos que verdaderamente merece la pena. Y como oyente, te pedimos que hoy viajes con nosotros a un lugar exótico, algo recóndito para los que vivimos en estas latitudes. Y es que todo lo que envuelve a este juego está condicionado por su contexto. El de finales de los 90, Dreamcast, la consola en la que se estrenó, la idiosincrasia del pueblo japonés tal y como aparece reflejada en Yokosuka. Va a ser complicado, pero si lo conseguimos, estaremos un paso más cerca de entender por qué Shenmue, pese a todos los inconvenientes, es el juego que no se merecía la industria cuando se estrenó, un adelantado a su tiempo, el que pagó los platos rotos y en el que luego otros se inspirarían. Shenmue habla de libertad, plantó la semilla de los mundos abiertos que títulos como GTA llevaron por bandera, utilizó planos cinematográficos al alcance de pocos creadores de la época, utilizó el Quick Time Event como sinónimo de frenetismo en las secuencias de acción, incluso hay quien lo cataloga como el germen de los Walking Simulator. Todo eso y mucho más son etiquetas que podemos atribuirle al juego creado por Yu Suzuki. Espero, ahora sí, que nos acompañes en esta travesía que comienza justo ahora. Os habla Sergio Tour y estás escuchando El Batallón Pluto. Y ha costado más de lo que nadie puede imaginar. Fijaos, hoy vamos a hablar de cómo la industria tiene una cuenta pendiente con Shenmue y también este programa, El Batallón Pluto, la tiene, porque realmente este informe lo planteamos para el año pasado, 2019. No se pudo hacer por todo tipo de problemas, de obstáculos, pero aquí estamos lo que hemos disfrutado perdiéndonos en esas calles, en los bajos fondos, en sus bares, en todo lo que nos tiene que ofrecer Yokosuka, su entorno y sus personajes, unos cuantos valientes. Así que yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, en primer lugar, a Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenas, pues este es el informe de la deuda, es la hora de pagar. Esto lo debíamos a la gente, se suponía que lo íbamos a hacer el año pasado, hace pocas fechas, tampoco es que fuera a principios del año pasado, pero la realidad es que teníamos esta deuda y como somos buenos pagadores, pues aquí estamos cumpliendo con nuestra promesa. Lo comentábamos antes fuera de micro, que es uno de los informes, a mi juicio, más difíciles por todo lo que hay que plasmar para el que no conoce Shenmue solo de oídas, pero también de lo más bonito, porque no sé, creo que es precioso volver a Shenmue. A mí al menos no me ha costado nada y creo que a ti tampoco, ¿no? No, yo tengo la suerte de ya tener una edad para esto y yo disfruté este juego de salida y la verdad es que tengo la experiencia tanto de cuando lo viví en su momento, no lo volví a jugar, tengo que decirlo, yo fui uno de aquellos que compró Dreamcast en su día de los poquitos y tuve Shenmue, lo tuve en verbatim, no voy a mentir. Ahora contaremos esa historia después, porque me parece apasionante. Vale. Verbatim y Dreamcast. Exacto, y la verdad es que después, a los muchos años, he vuelto a jugarlo y lo he disfrutado igual, ¿no? Sabía lo que me enfrentaba, recuerdo perfectamente las sensaciones, porque fue un juego que me impactó mucho. Es un juego que no es para todos los públicos, pero eso tal vez sea lo más interesante de él, que es un juego especial en muchos apartados, en muchos aspectos, en las muchas caras que tiene el juego. Es un juego que es bonito de ver y bonito de pararse a mirar los detalles, que es lo propio que hace el juego, así que es perfecto para tener un informe. Además, un juego que, como dices, no era para todos los públicos y un informe que doy por hecho que tampoco es para todos los públicos, ¿no? Esto es café para los muy cafeteros, Sergio. Para los fans aquí del batallón, sé que hay oyentes que han hecho el esfuerzo de jugarse a Shenmue para venir con los deberes hechos y creo que van a disfrutar el doble si cabe de este programa. Al que no lo haya hecho, espero que esto sirva como una puerta de entrada, porque además alguien que me consta que se lo ha pasado pipa jugándolo, rejugándolo, descubriendo cada diálogo, ha sido Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Sí que me lo he pasado pipa, sí. La verdad es que yo no tuve la suerte. Dreamcast, yo lo jugué hace muchos años en el PC y no me lo dejé a medias, no me terminó de convencer demasiado. También es cierto que la versión no era muy buena y con el emulador, no sé, no tuve la oportunidad de ponerme a disfrutarlo. Lo he redescubierto y me ha parecido la obra maestra que todo el mundo dice que es. Bueno, que casi todo el mundo dice que es, ya hablaremos de eso. Pero me ha parecido genial, me ha parecido increíble. Es un juego único, no he jugado a nada igual nunca. Y el informe de misión es difícil porque es muy difícil transmitir a la gente lo que tiene de único este juego. Porque no, puede que no sea un juego para todo el mundo, pero creo que es un juego que todo el mundo debería por lo menos probar. Porque no van a ver nada igual nunca. Eso es, fijaos, yo lo decía hace apenas un rato, se ha hablado mucho de él, pero se ha dicho poco. Es un habitual en las conversaciones, siempre que se habla de un título de este tipo, Shenmue aparece en las conversaciones, en las discusiones, en el famoso E3 en el que se anunció el 3, todo el mundo decía Shenmue, Shenmue, Shenmue. Pero luego te vas a la calle y se vive otra realidad. Y fijaos que lo que ocurre en este programa también sirve como representación demográfica de lo que ocurrió con el juego en su día. En otros informes hemos sido como 5 personas y hoy apenas 3. ¿Por qué hay tanto miedo o reservas con Shenmue? ¿Cuál es la barrera que frena a muchos? No sé si vosotros podéis responder a esto. Para mí en particular, yo tengo que decir que es que yo creo que Shenmue es un juego que ya no encaja en ningún momento. Shenmue no encajó en su día por los diferentes motivos, sobre todo porque era un adelantado a su tiempo, porque salió en un momento también muy complicado en el mundo del videojuego, salió en ese cambio todavía estábamos en esa mutación del 2D al 3D, de todas las posibilidades que se abrían. Es verdad que había habido una generación de 32 bits de por medio, pero Dreamcast se adelantó a las demás consolas, por lo tanto estaba adelantado al momento de las plataformas de 128 bits. Después creo que era un juego muy particular, muy particular, y eso hizo que en su momento fuera, después que saliera en Dreamcast, también fue un hándicap, no era la consola más vendida y por lo tanto no se podía disfrutar tanta gente como hubiera sido en otras plataformas, y eso hizo que en aquel momento se quedara fuera de momento y disfrutarlo en la actualidad. Es un juego que ya se ha quedado, no diría viejo, pero sí diría que se ha quedado anticuado porque, como muchos han bebido de lo que Shenmue hizo, muchos han refinado lo que Shenmue hizo. Y al final se ha mejorado casi todo lo que Shenmue ha hecho. Pero claro, ver el origen es interesante per se y muy disfrutable porque es un origen en el que el compendio está muy bien llevado. Pero yo comprendo perfectamente a la persona que es de esta generación de ahora, al millennial, que se ponga a jugarlo y no sea capaz de ponerse, porque es que realmente es un juego que ya no tiene momento vital, está fuera de ciclo. Wow, ha quedado como atrapado en el tiempo, en un tiempo que no fue el suyo, como estamos comentando, pero que tampoco es el de ahora, ¿no? Ha quedado ahí como un paréntesis raro. Exacto, es un juego, tú imagínate que este juego lo hubieran hecho y se hubiera quedado dilapidado, metido en un sitio donde nadie lo hubiera podido disfrutar y lo pusieran ahora. Claro, es un juego en el que las mecánicas que se hicieron en su día ya no tienen razón de ser porque están superadas. Pero el caso es que como arqueología sería algo muy interesante. Pues yo lo veo como algo así. Yo, en cambio, no lo veo tanto como arqueología. A mí me parece que sigue siendo un juego muy actual porque, aunque lo que dices tienes toda la razón, las mecánicas se han influenciado a muchísimos juegos durante todo este tiempo, sin embargo, no he encontrado muchos juegos que les preocupe más el realismo y más el recrear el costumbrismo dentro de una historia. Quiero decir que están más preocupados otros juegos por divertir que por la inmersión, quizás, el poder meterte en esa historia. Y sin embargo, Shenmue, yo creo que la preocupación por el realismo es casi obsesiva. Entonces, no sé, me parece un juego muy distinto a todo lo que se puede encontrar. Entonces, está desubicado de su época y de cualquier época, porque creo que nadie ha tirado por ese camino para contar una historia. Quizás porque en un momento pueda no ser tan divertido. Claro, yo creo que ahí entra un poco la definición de juego de autor, que está siempre muy en boga y siempre está ahí activa, y es porque yo creo que aquí el señor Suzuki hizo un poco lo que quiso, y eso, claro, tiene sus pros y sus contras. Este juego no está hecho para vender, para nada. Está hecho para... Lo que es una locura, sí, porque sí. Es el juego más caro de la historia. Luego, no lo fue. Durante muchos años lo fue. Pero me refiero a que si haces, sí, es verdad, pero que si haces el cambio de lo que se habla del dinero de entonces ahora, puede que no sea el más caro, pero sigue estando altísimo. Pero y una locura. Lo que parece claro es que Shenmue, una cosa es la imagen que tiene la gente de él, sin haberlo jugado, ¿vale? Lo que ha pervivido en el tiempo a través de la prensa, de lo que han podido escuchar, y otra cosa es la aventura que es realmente y a la que se enfrenta uno cuando juega. De hecho, quiero irme ahí. Ya sabéis que en los informes tenemos una tradición que no puede faltar. La primera pregunta obligatoria, el cómo disfrutamos por primera vez del título. Y en este caso, quiero empezar yo porque yo creo que he dado con la clave, Juanjo, de cómo se enfrenta alguien de la generación millennial a este título ahora en 2020. Yo no soy ejemplo de nada. Yo soy la voz discordante de mi generación, de hecho. Porque, claro, yo lo jugué hace apenas 2 veranos, hasta entonces Shenmue era un nombre que resonaba con fuerza en mi cabeza, pero que nunca había dado el paso porque no era el momento, la barrera del idioma, un juego que yo creía que iba a ser como demasiado grande y me iba a frustrar, y sin embargo, descubrí en él algo que pocas veces había visto en el medio. En 2018, que es cuando lo jugué, a pesar de tener ahora la oferta inmensa de propuestas que existen, un juego con un detalle enfermizo en el sentido más puro de la libertad, la interacción con el entorno, el mirar un cajón y poder abrirlo, los planos cinematográficos, esa vida en el pueblo de Yokosuka, que luego es cierto que hemos tenido juegos tecnológicamente más potente, pero lo que aquí veíamos... Todo estaba medido a la perfección y eso es un logro en la época y que creo que a día de hoy cualquiera que lo vea, entendiéndolo en su contexto, es capaz de valorarlo. Por tanto, yo no soy el ejemplo de la generación millennial, posiblemente hay gente que no lo disfrute, pero no fue mi caso, ¿eh? Llegó hace poco a mi vida y una vez que lo hizo ya no me he desprendido de él. Juanjo, en tu caso ya has mencionado el famoso verbatim Dreamcast, pero esa historia merece la pena desarrollarlo un poco. Bueno, pues es la realidad de un momento, ¿no? En aquella época la realidad era que la gente pirateaba sin dolor porque tampoco tenía uno mucho conciencia de que fuera tan importante o... Realmente en mi caso es porque era un crío, ¿vale? Pero ya de por sí, hay que decir, tú tuviste trincas. Es que sí. Hay que decirlo. Yo me la compré de origen. Yo fue de las primeras consolas que yo tuve y que me compré yo con mi sueldo, ¿no? La primera consola que yo me compré con mi sueldo, con mi trabajo, fue la primera Play, y la segunda fue esta Dreamcast. Y yo me la compré con mucha ilusión, y igual que la Play, yo me la compré, y lo primero que hice fue... Bueno, de hecho, creo recordar que en la tienda donde la compré, ya la compré pirateada, ¿sabes? Que era así, podías hacer eso. Sí, sí. Y la Dreamcast era... No había ni que piratearla, ni chipearla, ni nada, era un disco. ¿Vale? Tú cogías y metías un disco que salía, creo que era un reno, dando vueltas así, era una cosa estrambótica como la mayoría de pirateos y cosas de esas que se hacían, y tú cogías, metías ese disco, abrías directamente el lector, sacabas el disco de arranque ese, que era un voz CD, y metías el juego, y a funcionar directamente, ¿vale? Le comprabas los juegos a un menda, por ahí, random, y jugaba los juegos, ¿no? Y me acuerdo cuando llegó este Shenmue, que estaba yo muy, muy expectante por un juego de este nivel, un juego todo el mundo sabía que era un juegazo, todo el mundo que compraba consolas y revistas y tal, y me impactó muchísimo, fue un juego que me llevó un sopapo muy gordo, porque no me esperaba algo así, no llegaba a comprender realmente de lo que iba, el juego era tan grande, veía tantas posibilidades, que no era capaz de entender hasta dónde iba a llegar en el juego, hasta el punto de que yo al principio a todos lados iba corriendo. Para mí lo normal, como en todo juego, era voy rápido al sitio, hago lo que tengo que hacer y a otro sitio y rápido, hasta que comprendí de que ¿para qué voy a correr si no hasta las 3 no abren? Entonces ya andaba. Ya me tiré todo el juego andando porque tenía tiempo para ir andando. Tenía tiempo para pararme a preguntarle al muchacho que estaba arreglando la moto qué es lo que estaba haciendo. Tenía tiempo para llegar a las dos vecinas que estaban ahí cotilleando, saludarlas por la mañana. Tenía tiempo para irme a echar un rato y saludar a mi amigo. Tenía tiempo para hacer cosas, irme a entrenar, lo que apeteciera. Tenía tiempo para vivir. Y eso es algo que cuando uno lo llegaba a comprender, empezaba a calmarse y empezaba a jugar una experiencia. Para mí fue muy interesante cómo me educó a tranquilizarme para jugar. Y por eso digo que es un juego muy de autor. Porque es un juego que se toma su tiempo en pararte, en relajarte, en decirte, yo sé que tienes prisa porque la vida la tiene, pero aquí te tienes que parar. ¿Y lo disfrutaste plenamente esa primera vez? Porque a mí me pasa de decir, este juego sé que es bueno, está avalado, todo el mundo lo aclama, pero no es mi momento, no está en mi momento vital. Y a lo mejor dentro de 2 años vuelvo a él y sí que lo valoro. Sí, porque para mí en ese momento fue novedad, Sergio. Tú piensas que para mí no fue una obligación hacerlo, para mí era un disfrute, para mí era una experiencia, para mí era algo distinto, algo que me llevaba a otro nivel de juego. Hay que pensar que ahora mismo todos utilizamos palabras, sinestesia, tal, todos utilizamos palabras para lo que te transmiten los juegos, cómo te lo transmiten, pero en aquel momento todo eso estaba por descubrir. Estábamos aprendiendo a cómo concebir esto como arte más que como un simple método de consumo. Y claro, todo eso pues te llevaba a estar expectante, a estar aprendiendo, a estar jugando, a estar disfrutando, a estar paladeando el juego. Y eso pues a mí me sentó francamente bien. Es llamativo porque claro, es un juego que tiene sus propios tiempos, como tú explicas, hay que hacerlo todo a su debido momento. Quizás hay una serie de convenciones en el videojuego estándar que aquí no se ajustaban. Era una forma de reinventar lo que se había hecho hasta la fecha, pero también había barreras. Por eso digo que me llama la atención que no te resultase incómodo en un primer momento, o sobre todo la barrera idiomática, que entiendo que eso a muchas personas les costaría, ¿no? Sí, pero en Shenmue el idioma es bastante sencillito. Sí, hay que decir que es verdad que es inglés, pero es un inglés de frases cortas, no se prodiga mucho en darte unas conclusiones muy elaboradas. No, es un juego muy, muy japonés en cuanto a que es más lo que se insinúa, es más lo que ves que lo que se te dice. Y entonces es fácil de asimilar las cosas incluso sabiendo muy poco inglés. Eres capaz de entender lo que pasa por lo que se te está transmitiendo. Así que yo, en particular, a mí Shenmue no se me hizo pesado en ese apartado. Realmente no se me hizo pesado en ninguno. Yo lo disfruté mucho. En su momento, para mí, fue una experiencia muy reveladora. Pero también comprendo, para el que no lo sea, porque esto tiene que, o lo tienes que vivir así, o no te lo vas a poder comer porque es un juego particular. Y además un afortunado de vivirlo en la época, en tu Dreamcast, fuera de forma legal o ilegal, pero que ese idilio cuajara la primera, que no hiciese falta muchos intentos, porque Atreides, en tu caso, creo que la experiencia es radicalmente opuesta, ¿no? Claro, porque la experiencia es lo que tú has dicho, depende mucho de en el momento en que lo cojas. Yo lo debí coger, pues, principios de 2010 o algo así. Es decir, tú coges ese juego, buscas un emulador porque has oído hablar muy bien de él, porque hay que decir que Shenmue en 20 años nunca se ha reeditado, hasta o en 19, creo que salió en 2018 o fue en 2019 el remaster que lanzaron, que de eso ya podremos hablar un poquito más adelante. Bueno, pues el caso es que durante todos estos años la única forma de jugarlo era o bien tenías como Juanjo tu Dreamcast y el disco, o bien tenías que coger y emularlo. Y es lo que yo hice, con un emulador, lo puse y demás. Pero lo primero con lo que te encontrabas eran con unos gráficos que eran en 3D de hacía mucho tiempo. Y en ese primer momento te chocaba con respecto a lo que estabas viendo, que podía estar perfectamente siendo el Call of Duty Modern Warfare, por ejemplo. Es decir, que la diferencia gráfica te pegaba muy fuerte. No es lo mismo un juego con gráficos pre-renderizados en 2D que un juego totalmente en 3D. Sí. Y que hay unas, hay algunas caras, que madre del amor hermoso, ¿eh? Y algunos pelos, ¿eh? Los pelos de Dom son para hacerse los mirar, ¿eh? por poner un ejemplo. Entonces, pero bueno, es importante y es superarlo. Pero también es verdad que es un juego que, como ha contado genial Juanjo, hay que coger y respirar hondo, bajar y empezar a jugarlo a su ritmo. No puedes coger y pretender que sea un juego de artes marciales en el que vas a estar luchando todo el rato, porque no va a pasar. Va a pasar esas escenas de lucha de artes marciales, pero van a pasar muchas más cosas y vas a caminar mucho más que lo que vas a correr. Entonces, yo no debí entenderlo bien en ese momento. Estuve jugándolo, me impresionó de por sí el detallismo, pero no me enganché. Había otros juegos y fui un tanto picaflor y dije, bueno, pues ya continuaré y demás. Además, también es verdad que tardé en jugarlo porque estaba en inglés. Yo no sabía si el inglés iba a ser sencillo o no, pero yo decía, uff, más o menos, decía uff. Claro. Entonces, resulta que la comunidad, que es una pasada, tradujo el juego. Concretamente es un traductor que se llama Tío Víctor, que ha hecho decenas de traducciones para distintos juegos que nadie había traído en castellano y lo hizo para dos Shenmue. Y gracias a eso pude jugarlo en su momento. Pero ya digo, lo dejé a medias, seguí con otro y no ha sido hasta el año pasado que lo he retomado y la verdad es para el Alberto de 2019, le decir al de 2010, tío, no sabes lo que te has perdido. Pero bueno, el caso es que ha merecido mucho la pena el cambio. Me alegro muchísimo. Además que Shenmue es radicalmente distinto a lo que se estaba haciendo en la época, ya no solamente a nivel de mecánicas, sino en ese trabajo de documentación tan exhaustivo. Realmente todo lo que propone Shenmue se siente muy oriental en la forma de relacionarse con otros, por supuesto en el ambiente que vemos, la historia de amor con Nozomi, que vosotros ya me habéis dicho que pensáis que no hay historia de amor, eso será objeto de debate después, el propio Ryo Azuki, la interacción con los personajes, y resulta extraño cómo todos sintiéndose muy japonés, otros juegos que han usado eso como baza, aquí parece que no llama tanto la atención, y a mí me parece un juego precioso para descubrir realmente cómo es la vida en estos lugares, y creo que eso es una cosa que también hay que mencionar, me parece llamativo. Sí, toda la inmersión que hace, bueno, el costumbrismo, es que de hecho es costumbrista el juego, es una cosa que me encanta. Mira, hay una película de animación de Mamoru Hosoda que es... vaya, hombre, me acuerdo del director y no me acuerdo el nombre. Pero el caso es que la película es de todo, de ciencia ficción y todo eso, dentro del costumbrismo. Parece que es algo que los japoneses sí que integran bastante en sus juegos, en sus películas y demás. El poder mezclar cosas muy avanzadas o cosas de mucha acción con lo que son las tradiciones y con lo que es el día a día y la vida. Supongo que es un darle un... No solo un toque, sino una base de realismo para luego coger y que lo otro que te estén contando pues quede más creíble. Esa suspensión de la incredulidad que sucede porque está dentro de una historia muy real. Entonces, bueno, aquí en este juego es tal cual. Tú ves esas peleas, tú ves esa persecución, tú ves esa investigación y nada te va a chirriar porque todo está dentro de una historia muy japonesa, muy del año 86 en una ciudad de Japón y que está muy bien imbricado todo. Entonces, sí, yo creo que... ¿En qué me di yo cuenta de todo lo que estamos contando, que es un enfoque realista y no tanto fantasioso de mostrar la cara bonita o amable al final de una ficción? Que Yokosuka es una ciudad gris y sucia realmente. No sé si os habéis fijado, incluso cuando vas a la parte costera, yo que vengo de la costa de Algeciras, Yokosuka es la Algeciras de allí. y realmente lo ves, que las calles están sucias, hay un tono como grisáceo. Creo que eso le da, como tú dices, ese costumbrismo de esa localidad en la que todo el mundo se levanta a las 6 de la mañana, se va a trabajar, luego se desahoga con los amigos en el bar. Está muy conseguido toda esa parte. Sí, está francamente muy bien porque es eso, parece una ciudad industrial cualquiera en la que tienen pues distintos barrios y demás. Eso sí, cualquiera japonesa, porque es muy curioso. ese aspecto. Ay, y una cosa, ya que me lo has apuntado por el chat, la película, por si alguien tiene interés, porque es muy buena, se llama Summer Wars. Y esa mezcla de ciencia ficción y de costumbrismo que puedes encontrar en algunas obras japonesas, de las mejores. Sí, además quería decir que está muy bien como hacer una especie de ejercicio de retrospectiva en el tiempo, de un viaje en el tiempo, porque te traslada muy bien al 86 en cuanto a las cosas que tienes que hacer, cómo las tienes que hacer y también lo que ves, ¿no? Que tal vez sea muy interesante. Estás viendo ese Japón que estaba en un cambio de lo que es lo antiguo. La gente mayor todavía va con esos zuecos típicos japoneses, las mujeres van con el kimono, y sin embargo los niños, los jóvenes, pues van, el propio Río va con su bomber, con sus vaqueros, y todos van un poco más americanizados, occidentalizados tal vez, y ves ese cambio, las calles en muchas zonas están en obras, están construyendo, ese renacimiento de recrecer que pasó en Japón durante esa época, bastante, bastante icónica, ¿no? Así que al final es un juego que te muestra el cómo, el cuándo y el por qué. Está muy bien por eso. Hoy vamos a ver que Shenmue pasa irremediablemente también por hablar de la figura de Yu Suzuki y la triste historia que hay detrás, de cómo cuando todo va bien, todos los de a tu alrededor te aplauden, pero en el momento en el que no vendes, te vas a la calle. Y es una reflexión interesante porque vivimos en un mundo en el que no dejamos de exigir a los creadores que arriesguen, que hagan cosas nuevas, pero cuando lo hacen y fracasan, que es parte del riesgo, son despedidos o ya no se les tiene igual en cuenta y pasan a un segundo plano. Claro, ¿qué ocurre? Que al final resulta más cómodo seguir haciendo lo de siempre. Y esta historia que vamos a contar ahora del desarrollo de Shenmue, de la figura de Yu Suzuki, creo que la historia está en deuda o le debe mucho a este hombre, ¿eh? Sí, Yu Suzuki es un grandísimo, tal vez uno de los grandes olvidados, por lo que tú has dicho, porque llegar a la cumbre y no mantenerte es difícil, no todo el mundo es Miyamoto y es complicado estar ahí, es una de las grandezas también del mito, y le pasa lo que le ha pasado, que ha caído en desgracia, entre comillas. Yo lo comparo un poco con la historia de Gunpei Yokoi, por quien no sepa quién es. Gunpei Yokoi fue el creador de la Game Boy, y palabras mayores, ojo, y Gunpei Yokoi le pasó lo mismo que a Yu Suzuki. Él era un grande, él era un reconocidísimo, pero se le metió a hacer esa consola virtual, la Virtual Boy, ¿no? de Nintendo, que se pegó, fue un fiasco total, y bueno, pues se fue a pique. Sí, pero si hubiera funcionado, todo el mundo estaría diciendo qué maravilla, claro. Pues lo mismo que le pasó a Yu Suzuki. Bueno, al menos Yu Suzuki no murió, ¿no? Gunpei Yokoi, por desgracia, tuvo un accidente y el pobre pues falleció. Pero el caso es que aquí este hombre llegó a ser un mito, un dios en la Tierra. Era el Miyamoto de Sega, porque el juego que cogía, el juego que lo hacía grandísimo, la mayoría de recreativas. Hay que decir que Sega era el dominador absoluto del sector de arcade. En el sector arcade era lo más de lo más, lo top. Era como si dijéramos los Rolls Royce de los videojuegos. Todos los grandes videojuegos eran recreativas. Y las consolas eran las que adaptaban esos juegos en menor escala para poder jugarlos en casa. Pues Yu Suzuki era el maestro haciendo recreativas. Yu Suzuki era el encargado de crear los mejores juegos, de las mejores experiencias. Era el que se puso, hizo los muebles para los juegos, OutRun, Hanon, Virtua Fighter, Virtua Striker, Virtua Cop, infinidad de recreativas que son grandísimos juegos todos, y era un hombre que todo lo que tocaba se convertía en oro, como Miyamoto. Eso es, el rey Midas, como vamos a ver, de toda esta particular historia. Vamos, si os parece, precisamente a meternos de lleno en quién era Yu Suzuki, por qué había que dedicarle un informe de misión, en parte, lógicamente, a Shenmue, pero también a la persona que ha estado detrás, al creador, a esta figura indiscutible del medio que tanto amamos, de los videojuegos. Y es que existen personas y empresas cuyos caminos están unidos para siempre. El éxito de uno es la extensión del otro. Están conectados y no pueden entenderse por separado. Hay casos muy claros, como el que ha explicado Juanjo, el de Miyamoto y Nintendo, pero es que hay muchos más. De hecho, nuestro protagonista Yu Suzuki es el padre de los mayores éxitos de Sega. Un genio al que hay que deberle, precisamente lo estamos diciendo, la popularidad de los salones recreativos, elevando la calidad de las cosas que se hacían en arcade, bueno, pues a niveles estratosféricos. En los 80 y 90, nadie tenía la capacidad para estar a la altura de Suzuki. De nombres que vamos a repasar y que van a salir hoy muchas veces, de Hanon, de OutRun, de Space Harrier. Durante más de 20 años es que Yu Suzuki era Sega y Sega era Yu Suzuki, lo cual es meritorio porque en la compañía había también otros nombres de peso. Era una cantera extraordinaria de talentos, desde Yuji Naka, del que hablamos en el informe de Sonic 3 and Knuckles, hasta Tetsuya Mizuguchi, recordado por Sega Rally, Space Channel 5 o Red. Y fijaos que la comparación que hemos hecho de Nintendo y Miyamoto no es casual. No es ninguna locura decir que si Miyamoto sentó las bases del videojuego en los hogares, pues Suzuki hizo lo propio en los salones recreativos. Pero creo que lo mejor es que nos vayamos a los orígenes. En concreto, Yu Suzuki nace en 1958 en el seno de una familia de profesores que le instruyeron ya de bien pequeño en el arte, la música, la filosofía e incluso en la tecnología de entonces, porque hay que decir que en el periodo de posguerra que vivió Japón, el desarrollo de este campo fue crucial durante los años 60 y 70. Por tanto, tenemos a un crío que ya desde su más tierna edad tenía contacto con la cultura, con pasiones de lo más diversas y todas ellas decisivas en lo que crearía muchos años después. Como tantos chavales, él termina el instituto y no se acaba de decidir sobre qué quiere ser de mayor, cuál va a ser su salida profesional. Y él empieza a darle vueltas a la cabeza, piensa en ser ilustrador, en seguir la tradición de sus padres y dedicarse a la enseñanza, o incluso convertirse en dentista. Pero suspende el examen de entrada a la facultad, un sueño frustrado entonces, pero que a la larga pues no echaría en absoluto de menos. Al final opta por estudiar programación en la Universidad de Okayama y allí empieza a familiarizarse con el mundo de los ordenadores, la tecnología de consumo y poco a poco con el entretenimiento electrónico. Suzuki tiene 25 años, cuando termina la carrera, acude a una entrevista y empieza a trabajar en Sega. Pero en una etapa crucial en la que Sega afronta un periodo marcado por profundas reestructuraciones en sus equipos de desarrollo, y es que en la compañía estaban centrados completamente en recreativas, pero tímidamente ya empiezan a moverse en el terreno de las consolas siguiendo el ejemplo de Nintendo. Estamos, como digo, en los años 80, en Japón, con una Sega que es todo un músculo en lo que representan los salones arcade y donde en las filas internas recordemos que se está viviendo un periodo de cambio, de búsqueda de talentos y de expansión de la marca. Y esto nos ha pasado en otros informes, como el devenir de un creador está marcado por encontrarse en el momento y lugar adecuado. Quizás un año antes, pues Suzuki no hubiese encajado en esa empresa. O dos años después, no habría pasado de ser un trabajador más. No lo sé. Pero ahí encontró oportunidades y, sobre todo, que las supo aprovechar. Entiendo que, lógicamente, a otro nivel, pero esto de los salones recreativos, yo imagino que algo sí que vivisteis vosotros dos aquí en España. Y Sega, desde luego, hizo muchísimo en esos años por el arcade, ¿no? Desde luego, es imposible olvidarse de las máquinas para jugar al Hanon, esas máquinas en las que te montabas en la moto y podías ir en los salones recreativos que tenía cerca de casa, que era un centro comercial de reciente construcción que se llamaba La Vaguada. Bueno, pues tenía un enorme salón recreativo en el que llevaban unos muebles arcade enormes. Llevaron incluso más adelante muebles 3D en los que te podías meter y según movías los mandos, pues se movía todo. Era muy espectacular. Pues las máquinas para poder jugar a Hanon, por ejemplo, eran impresionantes. Y estaba luego el Daytona USA, que también es de precisamente Yu Suzuki. Bueno, allí vi muchísimas de los juegos que luego, pues más adelante se pasarían a consola. pero que salieron primero ahí, es que pillaba a, digamos que 500 metros del instituto. ¡Wow! ¡Qué peligro, eh! Sí. Madre mía, Juanjo. Claro, el mundo arcade era algo... Una locura, brutal, ¿no? Sí, de hecho influenció toda aquella época y lo que hoy es un género, el género arcade, ¿no? Todo aquello, todo viene influenciado de aquel momento. Y hasta tal punto Sega tenía un nivel en el arcade brutal que yo recuerdo perfectamente. Yo cuando vine a vivir aquí a Cartagena, había en un centro comercial que ya no existe, que cerró hace bien poco, había un Sega Park, que era como una sala de juegos de Sega. ¡Cómo mola! Sí, sí, y para que veamos el nivel de Sega, ¿no? Porque Cartagena, que es una ciudad que está muy bien, es muy bonita y tiene de todo, no es para nada una de las grandes ciudades de España, ¿no? No está al nivel de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, esas grandes ciudades preciosas. Pues Cartagena, que es una ciudad muy bonita, no tiene ese núcleo poblacional tan grande. Pues aquí había un Sega Park. Y recuerdo perfectamente ese Afterburner, que la gente seguro que la habrá visto en alguna imagen o tal. Estaba el Afterburner 360, que es ese simulador de vuelo en el que tú te metías y cuando hacías giros con el joystick, te podías poner boca abajo directamente. Giraba completamente la cabina, era increíble. Total, era increíble, pues eso estaba, ¿vale? Y si estaba en Cartagena, es carísimo. Que en muchísimos sitios más, sí, pero es que era una experiencia, era una locura, eso era un videojuego. Estamos hablando de que hasta ese nivel llegaba Sega, era un dominio brutal y Yu Suzuki era el maestro del dominio brutal. Estábamos hablando de una persona que estaba... fuera de sitio, estaba en un nivel superior, todo lo que tocaba se convertía en oro y todo lo que salía de su mente, Sega, a rajatabla, porque es que no fallaba el tío. Con el Virtua Cop, ¿te acuerdas, Juanjo? Las colas que había para poder jugar. Claro, también porque supo hacer la lectura correcta de lo que necesitaba el mercado, de también entender los gustos del consumidor, del jugador de la época. Pero claro, estáis mencionando el caso de Atreides, La Vaguada, esos comienzos, o Juanjo, ese Sega Park que ni sabía de su existencia. Vosotros vivisteis eso y también el declive, lo digo porque claro, yo eso no viví nada. Entonces, todo eso puedo verlo con añoranza de una etapa no vivida, pero la realidad es que si a día de hoy, y sé que esto a mucha gente le va a doler, existiesen los salones recreativos, se volviesen a poner de moda, yo me planteo jugar allí con el humo del tabaco, haciendo cola, echando monedas. Yo lo que tengo ahora no lo cambiaba por nada, pero yo eso no lo viví, vosotros sí. No sé, esa transformación del videojuego de pasar a vivirlo fuera de casa a vuestros hogares, imagino que fue revolucionario también, ¿no? Claro, pero tú piensa una cosa. Tú estás viendo lo que lleva un tiempo pasando en el mundo del cine, que cada vez la gente va menos al cine, sí, y cada vez la gente ve las cosas más en su casa porque estamos llegando a unos niveles que tú en tu casa tienes. Sonido envolvente, películas con unas pantallas con una calidad bastante mejor que la del cine. Lo único por lo que la gente va al cine es porque hay estreno. Si no hubiera estreno en el cine, la mayoría de gente lo vería en casa porque se ahorra el estar compartiendo sala con gente más o menos cívica, el desplazamiento, el dinero. Todo al final hace que tú prefieras hacerlo en casa. Por los videojuegos pasó lo mismo. Tú ibas al salón recreativo porque es que lo que había en ese salón recreativo era infinitamente mejor que la máquina que tenías en casa. Cuando la máquina que tenías en casa igualó e incluso superó a la máquina, pues evidentemente la gente dejó de ir al salón recreativo. Pero digo una cosa, en Japón las salas recreativas están al orden del día actualmente y siguen y funcionan a un nivel brutal. Y de hecho hay juegos que se estrenan en arcade y luego llegan a Play 4 y One. ¿Qué decirlo de esa forma? Uh-huh. Claro, pero ¿por qué? Porque la cultura de la máquina recreativa allí es algo ya vital. Es que los videojuegos en Japón son parte de la vida de las personas, es algo que el japonés tiene sobre el occidental y es que ellos lo que nosotros estigmatizamos, ellos lo ven como una parte del país y no tienen ningún problema. Cuando a mí me llega la gente de que los videojuegos hacen que la gente no estudie, no trabaje, tal, digo, mira, sociedades como la japonesa, habrán pocas sociedades más preparadas y con gente con mejores datos académicos que los japoneses. Y resulta que todos juegan a videojuegos como una parte diaria y vital y ven manga y etcétera, etcétera. La cuestión es que no es un problema del juego, es un problema cultural. Yo creo que ese cambio que también ha contado Juanjo, lo empecé a percibir con juegos como, lo comentábamos fuera de micro, como el Street of Rage 2, que recuerdo haberlo llevado a casa, haberlo jugado y decir, jo, si es como si fuese en el arcade. Ya empezaban las consolas a llevar juegos y hacer juegos lo bastante ambiciosos como para poder competir, a lo mejor no en la calidad, pero sí en la experiencia con las máquinas arcade. Todavía eran mucho más espectaculares. Desde luego, si te ponías boca abajo es porque estabas haciendo el pino, pero no tenías esa parte, pero sí que empezaban a mejorar. Y estamos hablando de, luego hablaremos con más detalle, pero ahora estamos hablando de Shenmue. Está sobre la Dreamcast. La Dreamcast tiene la placa Naomi, esa placa que además desarrolló también él, que con otros, pero también participó, que fue luego también la que se utilizaba en las recreativas. Así que empezabas a tener copias uno a uno de lo que estaba saliendo en arcade en tu propia casa. Me parece. Claro, eso era un poco el principio del fin. Y sí que viví el principio del fin. ¿Sabes, Sergio? Hasta hace poco había todavía salones recreativos aquí en donde vivo. Uh-huh. Teníamos hasta hará 4 o 5 años un salón recreativo que todavía en el centro comercial, un centro comercial pequeñajo que hay aquí, de esos que son de barrio, pues tenía todavía las máquinas. Ahí he echado partida Super Sidekicks y alguno de estos. Pero claro, máquinas que las jugaba por nostalgia, porque en casa tenía juegos mucho mejor y se veían muchísimo mejor. Había cambiado completamente todo y al final terminó siendo una casa de apuestas. Y eso te iba a decir, ¿cómo ha desplazado la tragaperra a lo que era la máquina arcade? ¡Qué lástima! Pero claro, entiendo que al final es negocio, es mercado, en fin, ahí hay un mundo que si nos metemos daría para un programa entero. Pero yo creo que es un regalo para el oyente lo que estáis contando, el contar con vuestros testimonios y experiencias de la época, porque eso vale oro. Igual que, recordemos, estamos con Yu Suzuki, un momento importantísimo por parte de Sega, lleno de reestructuraciones de equipos, y él entra a trabajar en el AM2, equipo en el que pasaría prácticamente toda su vida profesional. Y su estancia allí pues no podría ser más prolífica. En su primer año ya desarrolla y dirige su propio videojuego, Champion Boxing, un título de boxeo, pues bueno, de moderado éxito, que posteriormente de hecho se llevaría a MSX. Y aquello fue un acercamiento, una toma de contacto de todo lo que iba a llegar después. Cuando empieza realmente su exitosa carrera es 2 años más tarde, en el 85, cuando se cruza en la vida de Suzuki ya no solamente los videojuegos, como estamos diciendo, sino también la pasión por las motos. Y es entonces cuando piensa, ¿por qué no trasladar eso a la pantalla? Hacer un juego de carreras con una perspectiva en tercera persona que transmita velocidad, el vértigo, esas curvas que veía en televisión. Fruto de aquello nació el inolvidable Hanon, una máquina que revolucionó por completo los salones recreativos de todo el mundo. Y es que Hanon se convierte en la primera máquina recreativa de la historia en contar con su propio dispositivo de juego. Lo estáis contando, en una época en la que todas las máquinas se limitaban, pues sí, a contar con un joystick y 4 botones mal contados, Yu Suzuki va más allá, desarrollando un artefacto con forma de moto que sumerge de lleno al jugador en la acción. Imaginaos, bueno, vosotros no os lo tenéis ni que imaginar, ser un jugador en los 80 acostumbrado a máquinas planas, sin personalidad, con siempre los mismos controles, y un día entras en uno de estos salones y descubres al fondo una flamante máquina que se maneja como una moto de verdad y que tiene la pantalla en el manillar. Debió de ser una experiencia apasionante para miles de jugadores. Bueno, prueba de ello es que a posteriori decenas de míticas máquinas iban a copiar lo que estaba haciendo Hanon. Atreides, lo has contado, y además es un juego que a día de hoy ha envejecido muy bien, que creo que eso es un gran logro que hay que destacar. Sí, claro que ha envejecido muy bien. Tú coges y... Bueno, luego lo contará Juanjo, así que no quiero hablar nada. Pero el caso es que es un juego que sigue siendo muy divertido de jugar y que se mantiene muy bien, porque era un juego que es muy primario, muy intentar adelantar, muy esquivar y muy no salirte, sobre todo el no salirte, que es muy fácil, que a la que te descuidas te vas y pierdes tiempo y tienes que llegar a los checkpoints. No, la verdad es que es francamente divertido. Y es lo bueno que tiene este tipo de juegos, que es que siguen resultando divertidos. Los gráficos ahora los podrás hacer mucho mejores, pero es muy difícil hacer un juego de motos que sea más divertido que Hanon, sinceramente. Es que hay que explicar, bueno, supongo que para los más mayores del lugar no habrá ningún problema, pero para los más jovencillos que no saben lo que es un salón recreativo, pues simplemente porque no lo han vivido, es que el sistema de monetización era brutal. Porque era un sacacuarto de primer nivel. Era ganarse tu moneda. Y tú tenías pocas monedas. Entonces la idea era ser muy atractivo para que esas pocas monedas te las gastaras en una de las que podías elegir, jugabas siempre dos, tres máquinas, dependiendo, eran monedas de 5 duros, 25 pesetas, que no sé, hoy día pues podría ser como una moneda de 20 céntimos o algo así, ¿no? Pues tú echabas cuatro partidas, cuatro monedas, ¿vale? Pues cuando la máquina te atraía mucho, pues tú ibas a ella y le echabas tu dinero. Y también la cuestión era que no podías estar mucho tiempo jugando, porque si estabas mucho tiempo jugando, eran menos monedas que la gente iba metiendo. Entonces el juego era accesible y bastante atractivo, pero a la vez era muy duro de durar mucho tiempo. Eso también te llevaba a un pique de intentar ser el mejor porque la gente te estaba viendo jugar, esperando su turno o simplemente ojeando como ahora la gente hace en Twitch, ¿vale? Uh-huh. Pues la cuestión es que al final los juegos eran muy... Era un sistema de juego que enganchaba mucho. Hay una serie fantástica que recomiendo que es High Score Girl. ¡Hombre! Que creo recordar, sí, sí, que transmite genial todo este mundo de las coin-op, de las máquinas arcade, en la época de Japón. Pero vamos, muchas de las cosas que transmite, yo las he vivido tal cual. Entonces, y supongo que tú lo mismo, ¿no, Juanjo? ¿La has llegado a ver? Sí, sí, le ha tocado un poquito, tampoco la he podido ver mucho, porque no le puedo dedicar todo el tiempo que yo quisiera a las cosas de no, serie, claro, de animación que está en Netflix, ¿eh? Por si alguien la quiere. Exacto, ver. Sí. High Score Girl. Uh-huh. Hay que decir eso, que estamos hablando de salones recreativos, la importancia incluso del propio mueble, del reclamo visual, más allá de lo que estáis contando, que evidentemente está ahí y es prácticamente cualquiera lo puede comprobar, que era lo bien que funcionaba en pantalla. Pero es que Suzuki fue el creador de las primeras máquinas recreativas con mueble, como digo, con sistema de control propio y exclusivo, y era una faceta en la que siempre creyó y potenció. Él creía que no solo el juego tenía que ser divertido y llamativo, también tenía que serlo el control, la máquina, y de ahí que todos los títulos de AM2 en los 80 fueran siempre acompañados de un cachivache o armatoste propio. Y esta forma de pensar, claro, no hizo mucha gracia inicialmente a la gente de Sega, debido a los enormes costes de producción, ni tampoco a los propietarios de los salones recreativos, que se vieron obligados a duplicar el precio de cada partida. Pero dice la leyenda, claro, habría que ver hasta qué punto es cierto, que Suzuki estaba tan convencido de lo que tenía entre manos que llegó a comprometerse a quitarse el sueldo si las máquinas no funcionaban. Afortunadamente tuvo sueldo porque funcionaron. Si lo hace con Shenmue... El caso es que de esta filosofía nace una nueva era para las recreativas de todo el mundo, también para los posteriores éxitos de AM2, como por ejemplo, ojito, Space Harrier. No podemos desgraciadamente pararnos en cada obra maestra que nació de este grupo en esos años, pero llamándonos el Batallón Pluto, al menos habría que decir que de Space Harrier, que fue un título que serviría de inspiración al mismísimo Sakaguchi en sus primeros trabajos, en World Runner y en Rad Racer, que eran dos títulos de Squaresoft para la NES. Ahora, de todas formas, no nos podemos detener aquí, ya digo, hay muchos nombres, estamos hablando de Hanon, de Space Harrier, y se suma un tercero en discordia, Afterburner. Imagina pilotar un caza, tener la reproducción de la cabina como si estuvieras montado en uno de sus aviones, y todos ellos, además, todos estos juegos comparten un elemento claro, la velocidad. Yo debo de decir que todos ellos, he hecho la prueba de jugarlos ahora, 30 y tantos años después, y es que siguen siendo fascinantes. No es como otras cosas que se estaban haciendo y morirían a los pocos meses. Siempre apetece echar una partida a Afterburner o a Space Harrier, y eso es una cosa que Suzuki lograba con estos juegos. Es la base del arcade, que siempre quieras echar una más. Y en eso Yu Suzuki era un maestro. Tenía, lo primero, el reclamo visual del mueble, y segundo, un juego que era de rápido entendimiento, con muy poquitas cosas sabía de qué iba la vaina, y después muy, muy fácil de querer seguir jugando porque tú te veías capaz de mejorar. Sabías dónde habías tenido el fallo y querías volver a repetir. Eran juegos muy buenos y no ha citado el que tal vez sea el juego que más ha petado de esa ahora, jornada. Ahora llegaremos. Y ahora llegaremos a él, que ese es el juego. El juego. El que lo define. Efectivamente, porque su éxito más recordado de aquella época no fue ninguno de estos, que también lo fueron, sino un simulador de conducción de Ferrari por antonomasia que nunca llegó a tener una licencia oficial, y hablo, como no podía ser de otra manera, de OutRun, un juego más que particular porque aparentemente parece un juego de carreras, pero realmente no había enemigos que batir en pantalla, solamente coches a los que adelantar. Suzuki, de hecho, definía el título como un simulador de conducción en el que vamos con nuestro coche recorriendo las carreteras de Europa. Y es interesante, ya no solamente por esto, sino porque el jugador podía elegir su camino e incluso la música de fondo. Pero lo más importante es que fue una de las primeras recreativas en conseguir una sensación de velocidad creíble. Fijaos, el diseñador japonés, que siempre fue un fan confeso de los Ferrari, según sus propias palabras, es porque si le gustaban tanto los Ferraris porque eran coches lo más parecido mecánicamente a sus amadas motos. Yo no entiendo de mecánica, no sé hasta qué punto es cierto, pero de ahí parece ser que viene la elección de ese memorable Ferrari Testa Rosa que sale en el juego, aunque otra leyenda afirma que realmente lo que pasó es que Yu Suzuki se quedó prendado de ese modelo en su viaje a Mónaco durante su gira por Europa buscando inspiración para el juego. Y dicen que fue tal el éxito de OutRun que con el dinero que ganó, Suzuki se compró su propio Ferrari con el que las malas lenguas afirman que siempre iba al trabajo. Una historia que a mí me recuerda precisamente a la que contamos de los dos John, de Romero y Carmack, que bueno, en el especial de Dune ya lo dejamos caer, como también cuando tuvieron un poco de dinero se lo gastaron en Ferraris. Para que veáis que la historia de los desarrolladores, el que destaca un poquito, si haces dinero te lo puedes montar bien. El caso es que Suzuki más tarde iba a seguir desarrollando esta pasión, lo tradujo en otro juego protagonizado únicamente por un Ferrari, uno de los simuladores de conducción más complejos y realistas del mundo, el F355 Challenge, que era otra máquina que haría historia a su manera, porque fue una de las primeras recreativas de carreras en incluir controles muy complejos, como un embrague, una pequeña impresora que te sacaba los mejores tiempos, tres pantallas para ampliar el ángulo de visión. Era tan fiel y realista el control que incluso pilotos profesionales afirman haber comprado su propia máquina pues para entrenar cómodamente desde casa. Pero en fin, OutRun, la consolidación de Yu Suzuki, el éxito incontestable, el genio convertido en leyenda dentro de la propia Sega. Aquí sí que hay que detenerse porque te gusten los coches o no, esto es un éxito imperecedero que tú lo ves y tú dices, madre mía, lo que consiguió Yu Suzuki con esta recreativa. Y es imperecedero, ¿eh? Porque todavía lo sigues jugando y sigue siendo igual de divertido. Porque claro, lo que tenía es que no tenías enemigos, solamente tenías que adelantar, no salirte, no chocar, todo eso. Pero sí tenías algo implacable y era el reloj. Ese reloj que si no llegabas al checkpoint se te había acabado la partida y tenías que volver a echar monedas. Entonces había que conducir y conducir muy bien. Ni se te ocurra chocar, ni se te ocurra salirte porque perdías tiempo. Y podías salirte una vez con suerte y todavía recuperabas. Pero cuando te salías dos, no llegabas al checkpoint. Eran juegos muy duros. Uh-huh. Por cierto, lo que decías del Ferrari que se compró, precisamente gracias a lo que ganó, ese Ferrari se lo compró por trabajo. Porque luego cuando diseñó el F355 Challenge, utilizaron el Ferrari para muchas de las cosas en las que luego se desarrolló el juego. Bueno, eso queda muy bien, ¿sabes? Justificar los gastos propios por trabajo. Sí. Oye, pero justificar un Ferrari tiene mérito, ¿eh? Yo creo que es nivel omega ya directamente. Claro, claro. Yo he hecho eso con juegos. Me compro este juego para poder traerlo a la que estamos jugando. No cuela, no cuela. Bueno, a ver, yo quería comentar dos cosas. Una, me consta que por imágenes que he visto y tal, no porque me lo hayan dicho personalmente, que Rubens Barrichello, que es un corredor que estuvo en la F1 brasileño muy bueno hasta hace algunos años, tenía una copia de esta máquina y la usaba por lo fiel que era el juego, ¿no? Por lo que le atraía. Y a mí OutRun, que me parece un juego completísimo, diría que uno de sus grandes logros es tener una banda sonora que está al nivel del juego para ser un juego arcade. Normalmente los juegos arcade, las bandas sonoras eran un reclamo muy sucinto para el momento de... Había una parte de las recreativas que ya no está en el mundo del videojuego, que era cuando la recreativa estaba funcionando sola hasta que alguien le echaba la moneda. Y en ese momento las recreativas se curraban la música, se curraban imágenes impactantes, eran manera de atraer al cliente para que echara la moneda, ¿no? Pues OutRun lo que consiguió fue que en in-game la banda sonora fuera todavía mejor que ese reclamo. A mí, yo tengo banda sonora de OutRun en la cabeza que no me puedo quitar, porque me parece algo que es histórico, van a sonar buenísimas. Además, hay por ahí bastantes versiones muy buenas. La llevo en mi móvil, con eso lo digo todo. Y para mí Outrun es historia viva del videojuego. Obra, por cierto, de Hiroshi Kawaguchi, que era también un clásico en los trabajos de Suzuki. Siempre contaba con este compositor, que ha trabajado en Hanon, Space Harrier, Alex Kidd. Es un clásico de Sega. Y es verdad que aquí la banda sonora, impresionante. Incluso llegaron a sacar años después una edición en vinilo, ¿eh? Para que veamos, como tú estás contando, de que trascendía el propio videojuego y que se podía escuchar con total naturalidad, descontextualizada, y funcionaba igual. Sí, sí. De hecho, recuerdo versiones posteriores de OutRun, juegos que salieron después y tal, que las mejores canciones eran las versiones modernas, con arreglos más que se escuchara mejor y tal, de las canciones antiguas. Las canciones nuevas no tenían ni la mitad de calidad que aquellas. Eso era así. Fíjate. Pero hay que seguir porque estamos hablando de muchos clásicos de arcade, pero a lo mejor el oyente se pregunta, bueno, ¿y de aquí cómo llegamos a Shenmue? Pues lógicamente estamos hablando de un reguero de obras maestras en salones recreativos y Suzuki llega a un punto en el que decide hacer borrón y cuenta nueva en su forma de ver y entender los videojuegos. Sabéis ya todos de sobra en qué se traducen los 90, la llegada del 3D, el uso de polígonos y una mirada distinta a lo que pueden hacer las producciones de la época. Y a partir de ese momento, pues AM2 invertiría todos sus esfuerzos en el desarrollo de videojuegos con polígonos en tres dimensiones, algo que era arriesgado y complejo en los inicios, porque claro, conseguir fidelidad con aquellas limitadas herramientas no es como ahora que le vemos hasta los poros de la piel en un primer plano un personaje. Pero Sega estaba empeñada. Tenían que dar el salto, la revolución, transformar la industria como la hicieron en los salones recreativos. Y es por eso que Sega encarga el desarrollo de una placa de hardware especializada precisamente en el cálculo tridimensional, la Model 1, cuyo diseño recae en manos de una famosa empresa dedicada a la defensa militar. ¿Qué pasa? Tienen la tecnología y hace falta alguien que la ponga a prueba. Ahí está Suzuki, los suyos, que preparan un pequeño juego de carreras ideado pues como una simple demostración técnica. Pero la demo tiene un éxito arrollador en las oficinas de Sega, tanto que acaban viéndose obligados a retocar unos cuantos detalles y sacarlo oficialmente al mercado. Ese título fue Virtua Racing, uno de los primeros juegos de conducción 3D, aunque no el primero, ya que Atari se les adelantó por unos pocos meses de diferencia. Pero era una máquina recreativa, por cierto, que supera todas las locuras previas de Suzuki, llegando a ocupar pues toda una habitación con reproducciones de hasta 4 coches de Fórmula 1. Pero no vamos a quedarnos ahí, porque el primer título realmente en aprovechar esta tecnología, el 3D, y para la que fue concebida, iba a llegar en el 93, dispuesto a revolucionar todo lo que se había hecho. Me refiero a otro grande, a Virtua Fighter. Ideado como un intento de plantar cara al imbatible Street Fighter 2 de Capcom, pues Virtua Fighter es el primer juego de lucha completamente poligonal de la historia. Un título que hoy lo vemos y, hombre, no puedo decir lo mismo que con OutRun o Afterburner. Aquí sí que pesan los años. De hecho, los personajes ahora pues dan auténtica risa, porque con 1.200 polígonos, claro, era muy poco para dar vida a luchadores que tú los ves y dices, es que son cuadrados, es que no tiene otra cosa. Pero aquello, ese Virtua Fighter sí que abrió la puerta a una nueva forma de entender el género y a leyendas que todos conocemos como Tekken o Soul Calibur. Y ya lo estamos viendo. Yu Suzuki reinventó constantemente las reglas del juego, convertía en tendencia todo lo que tocaba y Virtua Fighter se convirtió en una de las sagas referentes del género de lucha, teniendo el mérito incluso de conseguir con la versión de Saturn vender todo el stock disponible de la consola en el día del lanzamiento en Japón, para que veáis la importancia y lo querido que era. No sé, ¿qué me podéis decir de Virtua Fighter? Porque es otro hito en la historia de nuestro medio, que quizás es cierto, no ha envejecido bien, pero él fue el primero y eso hay que alabarlo también. Sí, bueno, hay que decir para la buena verdad que Virtua Fighter, donde realmente explotó y fue un juego de masas y una locura, fue en Japón. En Occidente la cosa fue bastante más repartida. Por supuesto, Virtua Fighter tenía reconocimiento grandísimo, fue el primero en llegar, pero la pelea con Tekken y sobre todo con Soul Calibur era bastante dura, ¿no? Pero sí, sí, era un juego brutal, era un juego, yo recuerdo sobre todo el hecho de que no había como golpes especiales, era un juego bastante bien balanceado en una lucha de personas haciendo golpes normales, ¿vale? Y eso era algo, sí había alguna cosa un poco más loca como el tema de los saltos y tal, pero el asunto es que era un juego muy bien balanceado, era un juego en el que tú veías unos agarres muy chulos y era un juego en el momento brutal. Hoy día, vamos, es un juego que ha envejecido fatal, como todos los inicios de los 3D, es un juego que se ve muy pobre en todos los aspectos, unos fondos muy poco cuidados, unos entornos muy simples, porque todo estaba puesto en la suavidad de los movimientos de los personajes, que ahí sí se notaba una diferencia respecto a lo que podía darse con los sprites clásicos de toda la vida. Y que era realista en la propuesta. Es decir, aquí vemos que Yu Suzuki es que se documentaba. En el momento en el que se va a Mónaco para inspirarse en OutRun, en el momento en el que viaja por Europa para... Y ahora vemos que es un juego de lucha, pero no como Street Fighter, que era como muy fantástico. Claro, sino no aquí, magia. Claro, aquí tenemos estilos de artes marciales, cada uno diferenciado en el suyo. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, la locura era ver cómo el tío conseguía balancear tan diferentes artes de lucha para que no hubiera diferenciación y que todos pudieran ser competitivos. Porque claro, tú en el Street Fighter pues decías, bueno, si uno es muy fuerte y muy grande, al otro le pongo que haga golpes desde lejos, el típico Hadouken, y entonces pues compenso, ¿no?, una cosa con otra. Aquí no podía hacer eso. Y se consiguió balancear todo hasta el punto de que cualquier personaje es válido, más allá de que el protagonista pues sea el que es, que es el que manda en el juego. Hizo también algo bien y es conseguir darle espectacularidad, porque estamos hablando de que no tiene explosiones, no tiene Hadoukens, no tiene nada que lo que tenía Street Fighter 2 con lo que había arrasado. ¿Pero qué tenía? El 3D. Y con giros de cámara, con aproximaciones, con repeticiones cuando ganabas, pues quedaba muy espectacular y muy novedoso. Ahora, ya digo, sangran los ojos al verlo, pero en el momento era algo increíble. Y bueno, es una pena que esa franquicia no haya seguido, como en cambio se han seguido Tekken o Soul Calibur, pero en fin, ha perdido un poco de gancho. Pero en cualquier caso, otra revolución, otro salto mortal que no sabíamos si iba a funcionar, que funcionó por parte de Suzuki, por tanto, claro, tenía ya un estatus avalado. Cualquier locura que se le pasase por la cabeza, por favor, hablamos de Yu Suzuki, si es que ha hecho grande todo lo que toca. ¿Cómo no vamos a concederle el beneficio de la duda y disponer de todo el dinero que quiera? Lo que parece claro es que, claro, a raíz de esta deslumbrante carrera de éxito tras éxito, AM2 pues, se consagra como uno de los primeros equipos especializados en el uso del desarrollo poligonal. Y fruto de su investigación aparece otra hornada de sonados éxitos en recreativas de todo el mundo. Ya los hemos mencionado, Virtua Cop, Die Hard Arcade, Daytona USA, Sega Rally, The House of the Dead, Virtua Striker... Todos ellos surgen, de alguna manera, si me concedéis al menos el beneficio de la duda, gracias al éxito de Virtua Fighter. Pero aquello no era suficiente. Al menos no para un genio como Suzuki, que siempre aspiraba a más, a conseguir la excelencia y nunca contentarse o recrearse en éxitos pasados. Eso ya lo había hecho. Ahora tenía que pensar a futuro. Estamos a mediados de los 90 y el diseñador japonés decide dejar todos sus antiguos proyectos a un lado y se enfrasca de lleno en la que será su obra magna, la más personal y detallista. Un proyecto construido desde los cimientos para ser inolvidable. Y por primera vez en una consola en vez de en una máquina recreativa. Permitidme que me ponga un poco rimbombante o romántico, pero fue el David de Miguel Ángel, fue la Capilla Sixtina, el Guernica de Picasso de los videojuegos. Ya sabéis por dónde van los tiros. Originalmente se planteó como un Virtua Fighter RPG ideado para salir en Saturn, y sufriría pues una serie de transformaciones, renombrándose como Project Berkeley, apareciendo al final en una consola como era Dreamcast. Muchos cambios, muchos devenires, pero hablamos en definitiva de Shenmue. Me ha gustado, ¿eh?, lo de la Capilla Sixtina de los videojuegos. Sí, ha estado muy bien. Pero es que realmente hubiera sido la Capilla Sixtina de la Sega Saturn. Sí. Sí, porque si tú ves las imágenes que hay sobre el juego, no había nada similar que se hubiera hecho nunca en Sega Saturn. Tenía los mejores gráficos que se habían visto, y no es solamente capturas. En Shenmue 2 hay extras, y unos de los extras que se pueden ver son precisamente lo que se había llegado a realizar para Shenmue en Saturn. Y los gráficos son un poco peores que los que se ven en Dreamcast, claro, pero estaban a años luz de cualquier cosa que se hubiera visto en las consolas anteriores. Lo que pasa es que... Bueno, a mí eso me parece magia negra, ¿eh? Creo que cualquier oyente ahora mismo puede meterse en YouTube, ver lo que ha quedado vivo de ese proyecto temprano en Saturn, y es que yo alucino cuando lo veo, ¿eh? No, bueno, me extraña. Tengo que decir una cosa respecto a la Saturn para poner en contexto. Esta consola fue una de las consolas más desaprovechadas que yo recuerdo en el mundo del videojuego, y es por su arquitectura. Esta consola se hizo con dos procesadores centrales de 32 bits en paralelo, algo que en el momento no se hacía, no se programaba para dos procesadores en paralelo. Era algo que no estaba por explorar. Era mucho más potente en ese aspecto que, por ejemplo, la Play, que la Play solo tenía un chip de 32 bits. Conclusión, como no podían producir por o falta de conocimiento o falta de tiempo o ambas cosas, al final se dedicaban a hacer juegos para uno de los dos procesadores. Por eso siempre se ven los juegos de la Saturn un poquito peores que los de la Play, porque no aprovechaban todo el potencial de la consola. Por un problema de arquitectura, dicen que es un problema de tiempo, la consola la sacaron para hacer juegos básicamente en 2D, y cuando vieron la Play vieron que se le venía encima una aluvión, y entonces rápidamente cambiaron la arquitectura. Uh-huh. Hay varios comentarios por ahí, pero la realidad es que al final Saturn es una consola muy poco aprovechada para la potencia que podía dar. Lo que dices también entronca con ese informe que hicimos de Sonic 3 and Knuckles, donde ya se veía que Sega América, Sega Japón tenían diferentes, y creo que se traduce también, como tú dices, en la arquitectura, en el diseño de la máquina, en los planes que cada división tenía para lo que iba a ser aquello, ¿no? Esa generación. Y aquí se traduce pues en una consola que lo estáis explicando mejor de lo que podría hacerlo yo. Yo imagino, por lo que he leído y lo que he visto, que para conseguir sacarle partido había que programar, pero a un nivel muy... Claro, muy difícil, un nivel, ¿no?, muy bajo. Eso no había herramientas. Sí, a código máquina prácticamente. Wow. Para poder coger o, y llegar... O lenguaje ensamblador, creo que leí por ahí. Bueno, sí, el lenguaje ensamblador es el que traduce al código máquina, exacto. Entonces se tenía que utilizar ese lenguaje para poder coger y dar órdenes de bajo nivel que no perdieran tiempo, que pudieran agilizar lo que tenía que hacer. Y eso normalmente no lo tienen los desarrolladores. ¿Quién lo tiene? Los que trabajan para el fabricante. Sega, y en este caso M2, entonces eran los que podían haberlo hecho. Pero lo que resultaba sorprendente es todo el trabajo, todo el gasto que ya se hizo para un juego que estaba muy avanzado y que de repente se deshecho y se pasó a que la consola ya no le quedaba mucha vida, iba a sacarse la Dreamcast y decidieron cambiar la dirección. Eso es, vamos, si te parece, explicarlo un poco, porque estamos en el año 94, año en el que nací, por cierto. Ya se había lanzado Virtua Fighter, Yu Suzuki viaja a China para inspirarse, esto es una cosa que él hacía mucho, irse a lugares a ver qué le podía sugerir el entorno y recopilar material que le pudiese servir para esa idea que desde Sega le habían encargado. Oye, si Virtua Fighter ha funcionado, ¿por qué no hacemos un juego basado en esta franquicia RPG, contando los inicios de Akira, de los luchadores? Él llega allí, él se encuentra fascinado por la cultura china, por todo lo que descubre, y dice, oye, este puede ser el inicio de una historia basada en las creencias y el estilo de vida de este país, no quedarnos solamente en este proyecto que a priori se llamó Akira's Quest. Y durante los dos años siguientes, su equipo de AM2 se dedica a desarrollar este juego, como hemos dicho, en la Saturn, sin la ayuda de ningún hardware extra. Hacen magia negra, se empiezan a pulir la historia, personajes, poco a poco se van alejando progresivamente del universo de Virtua Fighter, pero también poco a poco se estaba gestando una leyenda, porque aquello tenía suficiente personalidad, como decimos, para no ser un mero spin-off o salir bajo el paraguas de un nombre ya hecho. La ambición de Suzuki empezaba a crecer y crecer, no tenía fin y contaba con un presupuesto ilimitado. Es que era el padre de los mayores éxitos de Sega. Si la empresa podía confiar en alguien, desde luego era en él. Nada, pero nada podía salir mal. Y es que estaban a punto de hacer historia. Y fue un desarrollo muy complejo y costoso. Ya han salido algunos datos aquí en este informe a relucir. Nos lo ha contado Atreides, toda la parte técnica que luego también imagino que va a desarrollar. Y es que Saturn, hombre, es que daba hasta donde daba. Y ese laborioso trabajo de documentación que había emprendido Suzuki en su viaje a China, pues no podía volcarlo de la forma que él quería. Hablamos, fijaos, algunos datos simplemente que he encontrado, de muchos que hay, de que para Shenmue se recrearon más de 1.200 habitaciones y lugares, dieron vida a más de 300 personajes, con sus propios nombres, rutinas, modelados, incluso estudiaron la meteorología de Yokosuka, el lugar en el que se inspiran, para hacer algo tan realista que es que sencillamente era imposible de ejecutar. Es por eso que, claro, la producción se pasa a Dreamcast, ahora que Saturn llegaba al final de la vida útil, y empieza a filtrarse información en la prensa, dándose a conocer primero como Project Berkeley. Y como curiosidad, Yu Suzuki explicaba que Berkeley era una palabra que mezcla el japonés y el inglés para hacer referencia cuando no sabes nada, precisamente porque los desarrolladores querían que todo lo relacionado con Shenmue fuese un secreto. Y ojito, porque el 27 de noviembre del 98 se lanza Dreamcast en Japón y uno de los juegos de lanzamiento era Virtua Fighter 3. Y en el interior de la caja había un segundo disco llamado precisamente Project Berkeley, que contenía una secuencia pre-renderizada, un documental sobre los juegos anteriores de Yu Suzuki y una entrevista con él. Y ahí ya aparecía, de hecho, el tema principal de la banda sonora de Shenmue, algunos rostros conocidos y el concepto Free, una forma muy rebuscada de llamar al sistema de juego que utilizarían, porque en realidad son las siglas de Full Reactive Eyes Entertainment. En fin, muy rimbombante todo. Pero Suzuki explicaba en ese breve documental que no se sentía cómodo con la etiqueta RPG y que por eso necesitaban inventar un nombre que fuese más acorde a lo que perseguía. El objetivo, pues, era sumergir de pleno al jugador en la historia y su mundo, darle una total libertad, de ahí el juego de palabras con Free, y crear una experiencia completamente nueva. Y ojo, porque ahora, volviendo a ver ese vídeo, hay cosas llamativas, ¿eh? Suzuki explicaba que, aunque era conocido por crear la saga Virtua Fighter, él pensaba que eran juegos poco accesibles, orientados a un perfil pues muy concreto, y de ahí que quisiese crear un nuevo tipo de juego. Fijaos, he transcrito algunas de sus palabras de ese documental cuando se refiere a Shenmue. Él dice: "Quiero que mucha gente lo juegue. He elegido valores universales, amor, valentía, orgullo. La familia es importante para cualquier persona en el mundo, así como la amistad y enamorarse. Son sentimientos universales. Hay un mensaje en particular: mantén a los amigos que amas cerca de ti. Quiero crear una historia que muestre lo realmente importante que es la amistad y cuán respetable es el amor en este mundo. Estamos trabajando duro para transmitir ese mensaje. Seremos felices si llega a niños de todo el mundo, salvando las barreras de la nacionalidad y el idioma. El mundo de mi siguiente juego no debe ser inflexible y debería tener más detalles de los que en principio se necesitan. Ese es nuestro concepto. Queremos crear tantos personajes como sea posible. Algunos serán fundamentales en la historia, pero también necesitamos personajes que no sean imprescindibles". ¡Wow! Qué curioso cómo habla de hacer un juego que llegase al gran público sabiendo que ocurrió precisamente lo contrario, ¿no? Pero la filosofía estaba ahí, plantear temas universales como el amor, como la amistad, en este Shenmue. La realidad es que él lo haría con muy buena intención, pero él hizo un juego muy, muy, muy personal y muy particular. Un juego que se salía de lo establecido. Tal vez sea, yo siempre he pensado que Yu Suzuki era un gran creador de juegos arcade, pero no lo tengo tan claro con lo que son simuladores o juegos de consola. Para el público de masas, ojo, mucho cuidado. No estoy diciendo que no hicieron un buen juego con Shenmue, todo lo contrario. Pero claro, un juego tan particular, tan personal, no es un juego para todos los públicos porque no es a lo que la gente está acostumbrada. Uno está acostumbrado a la diversión fácil, rápida, directa, sencilla. Y este juego es todo lo contrario, lo acabo de decir. No es ni fácil, ni rápido, ni directo, ni sencillo. Es complicado llegar al gran público sin tener ninguna de esas etiquetas en tu apartado. Lo que pasa es que él contaba con un apartado técnico apabullante, del que hablaremos luego, pero que supongo que pensaría que el juego, con la banda sonora, con los gráficos que tenía, con la historia, que no es una historia complicada, era muy fácil que la gente picara y luego ya empezaría a ver todas las demás capas que había. Pero ¿quién no querría tener el juego más bonito que había en ese momento, que mejor se veía, que hacía que tu máquina superara a cualquier otra cosa, con una banda sonora estupenda y encima con una historia universal de... Bueno, ya veremos de qué es luego, de venganza, solo de venganza, pero quiero decir que tenía ganchos muy buenos para que mucha gente lo comprara, aunque como bien dices... es un juego muy especial y distinto a todo lo que había en ese momento. Realmente era coger y abrir un camino nuevo. Eso pero es. Por lo menos ponía ganchos para que pudiera picar mucha gente. Y además, pionero en muchas cosas, uno se puede preguntar cómo trabaja Yu Suzuki, cómo planteó el desarrollo de todo esto. Pues sobre la rutina de trabajo, creo que es llamativa la forma tan particular que tiene de crear. Aquí se ve realmente que es un autor con una impronta muy clara. Y es que él contaba que primero, antes de nada, lo que necesitaba era la música. Poner todos los sentimientos en una melodía sin decir nada. Después, dejar que el resto del equipo la escuche y se inspiren. A partir de ahí, iba recopilando ideas, empieza a modelar un concepto global... Él creía que con la música lograba estimular la imaginación para así poder crear el universo que tenía en mente, sin dibujar, sin escribir nada antes de todo eso. Y me parece muy llamativo porque yo no conozco ningún caso de alguien que trabaje así. Incluso el propio personaje de Ryo Azuki, que cualquiera lo ve y lógicamente te recuerda a Akira de Virtua Fighter, él consideraba que la empatía entre el jugador y el personaje era esencial, lo cual pasaba ya no solamente por el comportamiento o diálogo, sino por la apariencia. Es decir, tenemos por un lado la importancia de la música y luego cómo se representa todo en pantalla. Suzuki cuenta que probaron hacer un montón de bocetos en papel, que sí, que quedaban bien, pero que luego cuando lo pasaban al 3D no lograban transmitir lo que él quería. ¿Cuál fue la solución? Hacer un modelo en arcilla y después un molde de escayola para facilitar esa labor. En fin, lo que está claro es que nadie, pero nadie, entonces estaba haciendo algo mínimamente similar a la envergadura de lo que preparaba Sega. Cuentan que AM2 se pasó un año entero solamente corrigiendo errores, que cada día encontraban cientos de ellos. Y no era como ahora, que fácilmente si algo no funciona, queda un registro y lo solucionas. Entonces, lo que tenían eran hojas de Excel. Ahí apuntaban cada fallo que aparecía. Pues bien, hasta 10.000 problemas tenían sin resolver. Y las soluciones tampoco es que fueran muy ortodoxas, ¿eh? Por ejemplo, uno de los problemas que detectaron era que varios NPCs quedaban atrapados al entrar en una de las tiendas de la ciudad. Y en lugar de cambiar a nivel de programación la rutina de esos personajes, que imagino que hubiese requerido tiempo y recursos... Lo que hizo Suzuki fue ensanchar la puerta, hacerla más grande. Era todo como muy artesanal, hay que decirlo de esa forma, y todo ello mientras hacían frente al desafío de gestionar a un equipo compuesto por más de 300 empleados y sin experiencia previa en algo tan grande. Yo imagino que al ser pioneros se enfrentarían a problemas de los que no tenían constancia y a los que no había hecho frente nadie hasta ese momento, ¿no? Justamente, de hecho, me ha hecho gracia lo que comentabas precisamente de toda esa cantidad de gente que había. ¿Sabías que había gente que estaba dedicada exclusivamente a hacer los cables del tendido eléctrico? Dios mío, qué locura. Sí, otros a hacer los aires acondicionados. Es decir, fue un proyecto faraónico. Entonces, claro, todo era nuevo, distinto, probaban hacer las cosas como Yu Suzuki creía que se tenían que hacer, pero estaba inventando. Es decir, vale que muchas mecánicas y muchas cosas son cogidas de otros juegos, pero es que fue juntarlo para hacer algo como que no se había hecho antes. Y esa parte, pues claro, encontrarse con 100.000 fallos, bueno, lo sabemos muy bien. Los juegos de mundo abierto, raro es el que no sale a día de hoy. Mira Bethesda. Plagado de bugs. Uh-huh. Exacto. Tiene muchísimo trabajo por detrás. Sin duda, hasta tal punto de que yo creo que resulta casi un milagro lo bien que salió todo viendo el contexto. Y me gustaría detenerme, porque no sé si tendremos tiempo después, en la traducción al inglés. Porque Suzuki era muy especialito, ¿eh? Y cuando le asignaron el proyecto de localizar el juego al equipo de traducción, ellos contaban que tenía pues mil errores naturales, porque es que la escala del juego era tan grande que aparecían fallos por todos lados, demasiados diálogos, voces, matices propios de la cultura oriental. Y encima, el diseñador japonés, a Suzuki, se le metió entre ceja y ceja en que las voces inglesas se grabasen en Japón para tener control férreo de lo que se hacía. ¿Qué ocurre? Que el reparto era mucho más limitado. Básicamente contrataron a todo actor que supiese inglés, fuese bueno o no. Y así salió. A nivel de localización, además, también hubo problemas porque no respetaba del todo el material original en japonés. Había frases que pierden el sentido y todo eso pesa. Y esto es verdad que lo percibes cuando juegas. A mí me pasó. Y lastra un poco la experiencia, que se nota que el equipo ha invertido mucho tiempo y esfuerzo para que al final una cosa, va a decir muy tonta, pero tonta no es, desde luego, termina lastrando el conjunto. Y es verdad que la traducción, en mi opinión, no está a la altura del material original. De hecho, ese fue uno de los handicaps que se encontraron para Estados Unidos, porque justamente les llegó a Estados Unidos con una traducción que tenía muchas cosas recortadas y voces solo en inglés. Pero claro, voces, de, como tú dices, de gente que pasaba por allí, decía que era actor, decían, pues, ¿sabes? ¿Hablas en inglés? Pues, ala, tú haces este y ya está. Claro, no tenía nada que ver. Y medio mundo jugó el juego en inglés, con voces en inglés. No estaban incluidas las voces japonesas. No ha sido hasta que ha salido el remaster que hemos podido jugar de forma oficial con las voces en japonés. Y la diferencia no es notable, es sobresaliente. Hay muchísima diferencia en interpretación. Esto ya era por gustos, ¿eh? Yo creo que si el oyente que nos escucha nunca ha jugado a Shenmue, que quite las voces en inglés, a mi juicio, ¿eh? A mi juicio. Desde luego. Creo que se nota. Pero es verdad que quien lo haya jugado y lo recuerde, lo recuerda como... y le han valido. Es verdad. En cualquier caso, ahora sí que conocemos definitivamente el juego por su nombre definitivo, por Shenmue, y los siguientes meses se convierten pues en toda una carrera de fondo en la que no dejan de trabajar a un nivel enfermizo. Recrear cada calle, las actividades de sus habitantes, diálogos, ciclo día y noche, secuencias... Era tanto lo que querían volcar ahí que por muchas explicaciones que diesen, el público no parecía entenderlo. De ahí que sacasen en Japón una demo exclusiva llamada What Shenmue, donde además de explicar pues, algunos conceptos y aspectos del juego, podíamos manejar a Ryo en una misión de lo más cachonda, porque el objetivo era encontrar a Hidekazu Yukawa, que era una de las caras más reconocibles de Sega en esa época de Dreamcast, conocido popularmente como Mr. Sega. Y aquello ya de por sí demostraba mucho humor, era el metajuego, la época en la que Sega no tenía ni complejos ni nada de reírse de ellos mismos a la vez que te enseñaban qué era Shenmue. En fin, todo se preparó para que el lanzamiento fuese un acontecimiento social, se retransmitió desde un gran teatro, los titulares en la prensa eran prometedores, grandilocuentes, se llevó a cabo publicidad con marcas que aparecían en el juego, como Coca-Cola, esto en Japón, claro, y mucho antes de que Kojima lo hiciese con Death Stranding y la bebida Monster. Y no sé, claro, hablamos del desarrollo de videojuego más caro de la historia. ¿Qué ocurrió? Que la recepción fue moderada, siendo muy suave en mis palabras. Ahora, si os parece, podemos entrar en las causas, porque a toro pasado hay quien dice que el problema fue la poca inversión que Sega metió a Dreamcast, otros que la escala del proyecto era demasiado elevada y por tanto lograr que fuese rentable era casi imposible, otros que opinan que el concepto no supo explicarse al público, que era demasiado oriental. Yo creo que Atreides, que ha podido hacer una radiografía de lo que opinaba la prensa, ahora nos lo contará y podremos debatir, pero lo que parece innegable es que tras aquello, tras el lanzamiento de Shenmue, tras el batacazo, lo que significó, nada volvería a ser lo mismo para Suzuki, ni para Sega, ¿eh? Ya contaba al inicio que la carrera del desarrollador estaba ligada a la de la compañía y viceversa, porque luego sí, llegaría Shenmue 2, la apertura a Xbox, pero no consiguieron convencer a ese público que definitivamente les había dado la espalda. Desde entonces, ¿qué os voy a contar? Suzuki ha estado en un segundo plano, incluso ha visto cómo le cancelaban algunos proyectos como Shenmue Online y la propia M2, reconocida por su enorme capacidad para crear hits de la nada, como hemos dicho, tampoco ha vuelto a ser lo mismo. Dejando de lado OutRun 2 y algún otro, pues el estudio ha parecido acompañar a la debacle de los salones recreativos. Y pese a todo, a diferencia de todos los grandes gurús que se formaron en Sega, Yu Suzuki sí que ha seguido teniendo relación con la compañía, haciendo trabajos menores o exclusivos para el público japonés. Luego formaría su propio estudio, como sabemos. Ya tenemos en la calle, de hecho, lo que parecía imposible hace un tiempo, que es ese Shenmue 3. Pero todo ello lo hace sin tener la presencia o la etiqueta de genio indiscutible, como pasa cuando hablamos de Kojima, de Fumito Ueda, de Miyamoto. Es como si hubiesen querido tapar su inmenso legado, la historia viva de este medio y todo lo que ha hecho Suzuki por ella. Y por eso yo creo que estamos haciendo un bien social en un programa como este, para poner a cada uno en su sitio y en el lugar tan destacado como merece. Porque aquí, hablando del desarrollo, hemos esbozado cifras, un nivel enfermizo de detalle. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue un fiasco? ¿En qué se traduce eso en ventas? Porque hay mucha leyenda urbana, se habla de muchos millones de dólares. Pero, Atreides, tú que has podido leer las impresiones de la época, las ventas, ¿realmente fue el batacazo del que se insinúa y se habla? ¿O con el tiempo lo hemos ido haciendo cada vez más grande la bola hasta que nos ha estallado en la cara? Algo de eso hay, Sergio, porque viéndolo con ojos del 2019, sabemos que es un grandísimo juego, que te implica en la historia, la fe tuya, pero es muy difícil imaginar lo que significó en el año 2000. Las ventas realmente fueron muy buenas para Dreamcast. Vendió 1,2 millones de unidades vendidas. Hay que tener en cuenta que apenas llevaba unos meses a la venta la consola cuando salió el juego y que el total de consolas en sus 3 años de vida fue de unos 10 millones. Es decir, fue un tiempo muy corto de ventas de la consola. En ese tiempo vendió 10 millones y más de uno de cada 10 usuarios tenía el juego. Eso es un ratio buenísimo para cualquier consola actualmente. Y entonces también lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un parque muy limitado. Fue un juego demasiado caro y supuso unas pérdidas tremendas para Sega porque, mira, decía GamesRadar que todos los propietarios de Dreamcast habrían necesitado comprar Shenmue 2 veces para obtener ganancias. O sea que tú imagínate. Y famoso Peter Moore, presidente entonces de Sega of America y que luego fue presidente de Electronic Arts. Y ahora está dijo en algo Shenmue... de rugby, creo que está ahora dirigiendo un equipo, sí, de rugby o algo así. Creo que sí, que hubo fiesta cuando fue o algo así, porque dejó un recuerdo un poco peculiar. Pero bueno, en ese momento contaba que se vendió extremadamente bien, pero que no podía obtener ganancias debido a la limitada base instalada de Dreamcast. Shenmue como una inversión que algún día se recuperará porque los avances de desarrollo que aprendimos se pueden aplicar a otros juegos. Puede que se pueda recuperar, pero estábamos comentando antes que había llegado a costar en torno a unos 70 millones. De hecho, lo más bajo que se había reconocido eran 47. Pues 70 millones de dólares del año 99 son, a día de hoy, 110 millones de dólares. Un juego de 110 millones de dólares, recuperar la inversión, ya sabemos todo lo que hay que vender. Es impensable. Y además, sí, de lo que me has dicho, a mí me ha hecho reflexionar, no sé, Atreides, tú que tienes los datos. Considerando el mismo ratio, ¿vale? En otra plataforma más vendida, ¿hubiese sido un éxito? Porque aquí había 10 millones, pero no sé. Pero si es que acuérdate que... Bueno, acuérdate, pero no, perdona, que acabo de acelerar. Pero en las ventas de 1 millón de juegos para cualquier juego eran un exitazo. Ahora se pide más, pero durante mucho tiempo, hasta la 360 y PS3, se consideraba que un juego con 1 millón de unidades vendidas era un éxito. Entonces, imagínate 15 años antes. Vender 1,2 millones de unidades era un exitazo. Lo que pasa es que el problema está en que era una base, como decía Peter Moore, súper limitada. No tenías consolas suficientes para poder vender el juego y recuperar la inversión. Es un error de concepto brutal. Imagino que tuvo mucho que ver lo que tú comentabas antes de esa guerra entre Sega Japón y Sega Estados Unidos, y que las cosas no estaban bien y que no se dijo que la consola, supongo que tenían muchas esperanzas en que la Dreamcast fuera un éxito y durara mucho más tiempo y ampliara esa base. Porque si no, no se justificaba esa burrada de inversión para un parque tan pequeñito. Yo creo que esto fue un poco un carajal. Y está mal decirlo, pero yo creo que Sega se la jugó todo en esta Dreamcast. Hizo ya el todo por el todo. Podía salirle bien o podía salirle mal. Le salió mal. Claramente no fue bien la cosa. Y este Shenmue es un despropósito. Realmente el juego es una maravilla, pero financieramente hablando, está mal hacer esto. Está mal gastarte todo el dinero que tienes en un juego en el que si fallas, la cagas. Es un salto al vacío sin red. Pero yo creo que tenía que fallar para todo lo que hemos tenido después. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Me da la sensación, ¿eh? Porque es que el legado está ahí. Alguien tenía que tirarse al vacío. No, pero además no, ni siquiera vamos a llegar al legado todavía. Hay una segunda parte. Hay un Shenmue 2. ¿Por qué sacas un Shenmue 2 si te has gastado 70 millones y has recuperado una décima parte como mucho de lo que había? Supongo que en buena medida es porque se había hecho gran parte de la segunda parte en paralelo. Sí. Quiero decir que esa inversión y ese desarrollo había sido para la primera y para la segunda parte. De hecho, en muchos sitios dicen que toda la parte que sucede en Hong Kong y fuera de China estaba previsto para hacerlo antes. E incluso hay la teoría de que el primer capítulo, el del que estamos hablando en Shenmue, era un flashback y que hubiera empezado en Japón, o sea, en China, y luego hubiera recordado toda esta primera parte. Pero lo que se refleja realmente es que estaba prácticamente hecho el desarrollo para la segunda e intentaron recuperarlo con esa segunda parte. Porque si no, no tenía ningún sentido hacer un juego carísimo, pegarte el torzazo y decir, pues saco la segunda parte. Como tú dices, ya el desarrollo estaba en paralelo, muchos recursos. No, imagino que en la segunda parte no se gastó lo que se gastó en la primera, que era el desarrollo de la tecnología. Pero también te digo una cosa, es verdad, las cifras son innegables, incontestables. Ahí hay poco juicio que podamos hacer. Pero la prensa lo recibió bien, mal, regular. Pues la prensa lo recibió muy bien en un primer momento. La crítica de los usuarios hablaba maravillas porque era un juego enormemente innovador, no tanto por revolucionar los videojuegos, sino por juntar algunas características de otros juegos y crear un género nuevo. No voy a entrar en detalle porque luego Juanjo ya nos desarrollará qué mecánicas tiene, pero el caso es que hizo un juego nuevo en el que elogiaron los gráficos, el realismo, la banda sonora y la ambición. Mira, por ejemplo, IGN llamó a Shenmue una experiencia de juego que nadie, casual o hardcore, puede perderse. Eurogamer lo llamó una de las experiencias de juego más convincentes e inusuales jamás creadas. Creo que lo clavó. GameSpot escribió que aunque Shenmue está lejos de ser perfecto, era revolucionario y valía la pena experimentarlo siempre que se tenga tiempo para invertir. Eso es verdad. El caso es que, de hecho, viéndolo todo, Game Rankings, que es una plataforma de notas agregadas, le da un puntaje agregado promedio del 89%. O sea que tuvo mucho éxito, tuvo mucha muy buena acogida, pero no tan buena. Quiero decir, no está en el sobresaliente, porque es que varias reseñas criticaban los muros invisibles, la abundancia de escenas cinemáticas, la actuación de la voz en inglés, como hablábamos antes. Game Informer, de hecho, criticó la falta de acción, escribiendo: determinar el próximo movimiento de tu personaje requiere un poco más que hablar con alguien, quien luego te dirá a quién ver o dónde ir. Todo lo que queda es un chico caminando en un entorno increíblemente detallado. Si quisiera experimentar eso, podría verlo en otro juego con un valor de entretenimiento sin fin probado. Se llama Vida. ¡Qué mala baba! Sí, sí, creo que el de Game Informer no le terminó de convencer. De hecho, creo que le puso un 6,5 de nota. Es que o sea, eso ha quedado muy Pantoja. Cómprate una vida, ¿no? Ha quedado muy así. No sé si lo conocía, pero vamos, ahí había. El caso es que no, es efectivamente no es un juego perfecto y, como decíamos, no era para todo. Hubiera sido muy sorprendente que lo hubieran cogido todos con los brazos abiertos. En España fue prácticamente aplaudido de forma universal, aunque salió con enorme handicap, que creo que lo mencionabais antes, que no tuviera subtítulos en castellano. La Hobby Consolas le dedicó la portada y le dio un 98 sobre 100. En la revista oficial de Dreamcast dedicaron hasta 6 páginas, normal, era la de Dreamcast, y aclaraban que no le daban el 10 porque no estaba traducido. Mucho tiempo después se pudo jugar a los emue gracias a al emulador con subtítulos en castellano por el trabajo que hizo Tío Víctor con la traducción que comentaba antes. Y con los años, el juego ha seguido aumentando su reconocimiento y ha sido incluido en casi todas las listas de los mejores juegos de todos los tiempos. Puesto más alto, más bajo, pero si te sale una lista de los 100 mejores juegos de todos los tiempos, te aseguro que Shenmue está ahí dentro. Estará en el 50, en el 26 y en algunas hasta en el 1, pero está ahí, porque con el paso de los años ha ido creciendo ese reconocimiento y el valor que tenía, que en un primer momento a lo mejor pues uno no se da tanto cuenta con el estar involucrado en lo que está saliendo en ese momento. Hay juegos que reciben unas notas estupendas y luego pasan sin mayor pena ni gloria. Y que todo pues lo que has dicho, todo lo que has dicho, tanto a nivel de ventas, la recepción que tuvo, habla, es que están los mimbres para ser un juego de culto. Todos los condicionantes con los que catalogaríamos un juego de culto. Hay otro condicionante más que no está en esto, pero que hace que lo sea, y es que no se reeditó nunca. Es decir, se tiró 20 años el juego en el que o lo jugaba, te ibas a casa de Juanjo a jugarlo en su Dreamcast o no jugabas. Quiero decir, en general, o jugabas en la Dreamcast o no lo jugabas, porque lo único que hizo fue luego, pues gracias a que la emulación pudo emular la consola, la Dreamcast, si tú querías podías hacerlo como yo lo pude jugar. Pero no salió oficialmente, no salió en ninguna de las consolas. Hemos tenido miles de versiones de... Hemos podido jugar en muchísimos sitios los Mario, en sus propias consolas, pero en muchos sitios. Hemos podido jugar montones de juegos que eran clásicos, pero este ha ido la leyenda de que era buenísimo con el no poder comprobar si lo era o te estaban vendiendo la moto. Sega ha sido poco inteligente, porque entiendo que en la época no era factible. Pues sí, ha fracasado, pero con el paso de los años, que ha pesado para bien el nombre, la remasterización ha tardado demasiados años en llegar de aquella manera que, en mi opinión, no era la que se merecía un juego así. Y es una lástima, ¿no? Como todo eso empaña al juego. Es una lástima. El juego es tan bueno que incluso haciéndolo mal brilla. Pero es cierto que no tenía que haber sido así. Cuando nos hemos pasado todos estos años, como recordaréis, en los E3, en los que siempre había... tres cosas que se decía que este año sí, que era el Half-Life 3, que todavía no, el Resident Evil 7, pues, el Final Fantasy 7 y el Shenmue. Sí. Y de repente sale el Shenmue 3, tiene un exitazo, arrasa en ¿cómo se llama esto? Kickstarter. Fue Kickstarter, es cierto, no me acuerdo. Fue en Kickstarter. Fue terminar de oírlo. Recuerdo que me lancé a hacerme backer, creo que se dice. Y tú también creo que lo eres, ¿no? No, yo no di ese paso, no fui tan atrevido. Pues yo me lancé a por él y fui directamente, pero fui yo y un montón de gente, porque fue récord en ese momento de lo que se había recaudado. Total. Sí, y sin embargo luego Sega, y se pasa no sé cuántos años sin hacer nada, por fin decide lanzarlo y lo lanza haciendo lo mínimo imprescindible, hombre, y ni siquiera traduciéndolo, que el 3 sí que salía traducido y el 1 y el 2 no saca traducido. Hubo incluso en Change.org, sí, hubo incluso en Change.org una petición para que se tradujera, que superó las 7.000 solicitudes. 7.000 personas que sabían eso y que habían ido. Hubieran aumentado un montón las ventas. Pues ni a Koch Media ni a Sega le importó lo más mínimo. A mí te digo que Change.org no es un referente para nadie, para creo nada. Yo. Pero es que también tenéis toda la razón, pero sí. Lo que quería decir es que sí, lo único para que se referente... Que había demanda. En gente que quería tradujera y que estaba dispuesto a dar su dinero para traducir. Pero sí, sí. Pero, y en esencia es eso, se ha convertido en un juego de culto porque no había acceso a él y porque luego cuando se ha visto, de hecho, ha seguido teniendo unas críticas cada vez mejores, pero Sega no puso interés en eso. De hecho, se desmarcó del Shenmue 3. Claro, yo creo que esos 100 millones de inicio que hemos hablado de gasto, 100 y pico millones que se gastó en el desarrollo de Shenmue, yo creo que Sega ha valorado que con eso es suficiente de desarrollo en el juego como para seguir gastando dinero en... Pero en no os parece... Además, me parece lógico. Sí, pero no os parece una lástima que lo que estamos haciendo hoy aquí, como tantos otros, podemos mencionar, por ejemplo, el caso del Club Vintage, que hizo también un programazo hace unos años. Programazo. ¿No os parece triste que sea la comunidad, los que han disfrutado de Shenmue, los que hagan esa labor didáctica de descubrimiento a los que no conocen esta saga, en lugar de la propia Sega? ¿Es que no saben el tesoro que tienen? Es que hay que tener en cuenta que Sega, la Sega de hoy, no es la Sega de este Shenmue. Sega se vendió. Y cuando digo se vendió es que la compañía quebró, murió, feneció y la compró otra empresa que se llama Sammy. Y la actual Sega es el resultado de la poda que hizo Sammy con la empresa. Entonces ahora mismo Sega, pues algún vestigio queda, por supuesto, pero Sega es otra empresa, es otra compañía, sí. Empezando porque no crea hardware, siguiendo porque se dedica también a producir juegos que no son propios, como los Total War, y otros diferentes proyectos. Entonces Sega es otra cosa, también muy inteligente. A mí me parece muy bien el movimiento de Sega, porque es una compañía que no se ha estancado, ha sabido salir adelante, sabe coger sus franquicias, como este Street Fighter 4, pues ha cogido y ha dicho, yo no estoy para hacer este juego. Street Race 4, perdón, y se la doy a otro, y ese otro que lo desarrolle. Es decir, no se ha estancado, no ha muerto, no se ha quedado. Hombre, pero hay un potencial que creo que no ha aprovechado, precisamente como el desliz que has sacado de Capcom. Es que Capcom no es Sega. Estamos todos de acuerdo. No, bueno, pero tampoco Sega es Konami. Quiero decir que... Claro, es que es lo que iba a decir. Claro. Sí que le sigue sacando partido a sus franquicias. No le ha tocado a Shenmue, y es algo que yo creo que, aunque ya no sea de Sega, sí que le sigue doliendo ese fracaso. Además, bueno, tú lo has contado con el desarrollo, Sergio. Cuando fracasa un desarrollador en Japón con un juego, creando la confianza... Efectivamente, al ostracismo directamente. Además, a la japonesa. No te... Sí, sí, a la japonesa. En la silla. Tú te vas. Y hacer juegos de móviles. Mira mi querido Tabata en Square Enix. Oh, mira, exactamente. Claro. O Sakaguchi. Y ojo, que el juego encima no fue un fracaso. Dios, es verdad. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Pues en esencia es eso, que no queda más remedio que muchas veces que coger y recurrir a la comunidad porque Sega no quiere apostar más por ello. Y bueno, y gracias a la comunidad tenemos el juego en castellano de nuevo, porque ha habido otra traducción de la comunidad para poder disfrutar de este Shenmue remasterizado. Y muy buena, por cierto. Y menos mal que estamos aquí la comunidad para hacer un poco de red y aupar al juego, aupar a la leyenda, a Yu Suzuki, a lo que representa. Y de hecho, es un fan el que hizo hace un tiempo, lo podéis encontrar en YouTube, el canal, el vídeo en cuestión, de un fragmento que vamos a escuchar del resumen de Shenmue en castellano, con el audio y todo, hecho por un fan. Vamos a escuchar solamente el trocito del principio para imbuirnos dentro de esta historia que imagino que ahora Juanjo nos irá detallando un poquito más a fondo. ¡Márchate, Río! ¿Dónde está el espejo? Nunca voy a decírtelo. ¿Recuerdas a Su Ming Zhao? ¿Zhao? Es el nombre de quien mataste en Mensun. ¡No es posible! ¡Tú! Los que amas cerca de ti. No, padre. ¡No! Debo mantenerme ocupada, o si no voy a deprimirme. Río, ¿a dónde vas? No irás a por ellos. No lo hagas. Mira lo que le hicieron a Sensei Hasuki. Mataron a mi padre delante de mí. Me vengaré. ¿Has visto a alguien trajeado? ¿De traje? Pues no, la verdad. Fue un coche negro grande. ¿Un coche negro? Me tienes preocupada. No sigas con esto, Río. No puedo creer que mi padre haya matado a alguien. Bueno, creo que no, yo lo dejaría hasta el final, los 15 minutos, porque es una auténtica proeza aquí lo que hizo este fan. Ya digo, ponéis resumen Shenmue español en YouTube y os sale, os recomiendo que lo veáis. Pero creo que sí que ha servido para ponernos a tono, para meternos de lleno en esta historia que comienza a priori como lo que parece una historia de venganza. Creo que aquí vamos a tener un debate importante. Pero en definitiva, ¿de qué nos habla Shenmue? Porque el propio Yu Suzuki, yo antes lo comentaba, mensajes universales, la amistad, del amor, pero eso queda como muy ambiguo. Juanjo, ¿qué es Shenmue? ¿Sobre qué gira exactamente? Bueno. Aquí venimos a hablar de algo interesante, algo importante, algo que no tiene mucha chicha de principio, pero que si profundizas, algo encuentras, ¿no? Y bueno, habría que empezar diciendo algo que, aunque sea muy obvio, creo que no está de más, y es que este juego es el inicio de una historia en sí mismo. Ya que al ser, no ser autoconclusivo en la trama, tiene per se una función argumental, ¿no? Por lo que si nos atenemos a los planteamientos de las estructuras argumentales clásicas, es decir, planteamiento, nudo y desenlace, nos toca vivir la introducción al universo que se nos muestra y gran parte de los eventos que vamos viviendo tiene un cariz, una trama descriptiva. Es decir, si sabemos que Ryo es un muchacho duro y tenaz, si todos los que lo hemos jugado tenemos interiorizado la bondad y el código de honor por el que se rige, es porque durante el transcurso de la trama se nos va dando pinceladas que hacen que nos formemos una idea clara de con quién nos estamos jugando los cuartos, porque más o menos todos tenemos claro cómo es Ryo, ¿no, chicos? Esto es interesante porque tenemos a un protagonista que no sé vosotros cómo lo veis, pero Ryo Azuki como personaje a mí me parece... plano, no expresa muchas emociones. Ahora después hablaremos de Nozomi, como parece una auténtica piedra. Solamente se rige por la muerte del padre, por la búsqueda de venganza. Es el único motor de su vida, ¿no? Parece que Ryo Azuki no tiene otra cosa en su mente más allá de eso. Hablando siempre de un adolescente de 15, 16 años y me parece llamativo. Un link vale. De la vida. Un link sí, de la parece. Vida. Que sí, parece que estuviera como en shock, ¿no? Que no viera nada, que estuviera solo pensando en lo que ha pasado y en dos cosas. No solamente en vengarse de su padre, sino en mi padre realmente ha matado a alguien. Eso es imposible, pero ha matado a alguien. Y así eso durante varios momentos del juego, él se lo sigue preguntando porque va averiguando cosas y no queda claro. Nadie le dice realmente si... ¿Cómo puede ser que haya matado a alguien? Como le ha dicho Landy en un momento dado. Así que realmente, no sé, parece como que todas las demás emociones quedan en un segundo plano y queda solamente esa parte en la que tiene que conseguir averiguar si ha matado a alguien, a su padre, y vengar su muerte. Averiguarlo él y nosotros, porque casi que yo entiendo a Ryo Azuki en esa tradición de lo que ha dicho Juanjo, de ese link, es cierto que recoge el testigo de toda esa herencia de los juegos tradicionales donde al final es un avatar y nosotros como jugadores somos los que estamos viviendo cada avance, cada pesquisa. Él va descubriendo la trama a medida que nosotros también. Y sin embargo, una cosa que hace bien el juego, porque el diablo está en los detalles y este juego lo hace muy bien, es que de vez en cuando te salta un evento en algún sitio en el cual vemos diferentes cosas. Y en uno de ellos vemos como hay un abuso, ¿no? Hay ciertas personas en un parque que están abusando de alguien y Ryo no puede evitar ir a hacer justicia, ¿no? Ni a ayudar al débil. Al final estamos viendo que, aunque sea plano, ves que es una buena persona, que se rige por un código de honor con valores. En conclusión, de una manera más o menos cinematográfica, utiliza los recursos del juego para mostrarte al personaje, aun viendo lo plano que es, para que tú puedas imbuirte en la trama del juego, es decir, sientas como propio lo que a él le ocurre. Es verdad que al final es un personaje que parece que no es pasional, porque desde luego los gestos que tiene y tal no expresa demasiado, pero como tú dices, está ahí para ayudar al desvalido. Y yo voy a meter aquí el melón, la historia de venganza que me habéis dicho antes de grabar. No. Esto no es una historia de venganza. La premisa está ahí. Han matado al padre. Hay que perseguir a ver quiénes son los asesinos. Vamos tras los pasos de Landy. Tenemos que hacer pagar a todo aquel que nos encontramos que tenga algo que ver. Un poco de venganza hay. Que interviene bueno, también la pérdida. No lo discuto. Claro, la realidad es que en el aspecto narrativo Shenmue no es un juego con un argumento rompedor ni fuera de lo común a primera vista. Como tanto otro desarrollo dramático, Shenmue pudiera parecer, y digo pudiera parecer, por la historia de una venganza, porque todo deriva en la búsqueda del asesino del padre del protagonista, de Ryo, que todo más o menos lo hemos dicho, pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya de una manera constatado, que un oscuro personaje, ¿no?, que se llama Landy, se presenta a la mansión de los Hasuki con su esbirro, es decir, en plan mafia china, y tras una breve pelea finalmente acaba con la vida de progenitor de Ryo a sangre fría en su presencia. Claro, a raíz de ahí se desarrolla el asunto. Es fácil pensar que es una historia de venganza. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Es que además eso es lo primero que vemos del juego. Claro, pero el impacto ya de por sí es fuerte. Sí, y desde luego es una historia que va a vengarse, que además él lo dice bien claro, que quiere vengar la muerte de su padre. Pero yo creo que ahí hay otra parte que es eso, una búsqueda de la verdad, de saber que le obsesiona sin saber si su padre era capaz de haber matado a alguien y a quién había matado y por qué lo había matado. O sea, que hay una venganza, pero no se queda solamente en eso. Vale que yo creo que va por debajo en su interés, pero que también le acompaña la de averiguar si realmente la acusación de Landy tiene alguna base, algún fundamento. Y todo eso con las contradicciones propias de un chaval adolescente. Es que es ahí, se junta un vaivén de emociones que imagino que también es una sacudida. Juanjo, este es el inicio, vemos lo que le pasa al padre, pero imagino que luego pasan más cosas. Hay un espejo de por medio y un montón de historias, ¿no? Pues yo no voy a hablar nada del espejo. Anda. Espero que la gente lo descubra, porque no quiero hablar más de la trama de lo debido, pero lo que sí que quería decir es que a partir de lo trágico que hemos hablado, ¿no?, se desenvuelven las tramas que involucran a Ryo y a su entorno con las limitaciones propias del momento en el que ocurre la aventura. Como ya hemos dicho, se desarrolla en 1976, en una época donde todavía el mundo se desarrolla en analógico. Y todo eso pues conlleva una mochila que acarrea, ¿no? Por poner un ejemplo, si queremos hacer una llamada telefónica, precisaremos de un teléfono fijo o de una cabina, y es algo que hoy día nadie iba ni a pensar en hacerlo, pero en el juego lo vas a tener que hacer. Y estas limitaciones son un ejemplo de cómo se desarrollará el argumento del juego. Todo muy distinto a cómo se podría concebir hoy día, y puede que a los más jóvenes les parezca curioso cómo se tienen que hacer las cosas antes. Que no, y no tan jóvenes, ¿eh? Que a mí me llamó mucho la atención lo de marcar los números de con el dial, ¿no? Señor, que hacía muchísimo. Sí, sí, bueno, en resumen, y esto es una cosa también muy icónica del juego, tras unas pocas pistas, que es la que tenemos en un inicio, y con un cuaderno de anotaciones, que es donde va quedando constancia de lo que vamos descubriendo, Ryo se pone en acción de la manera más básica que se pueda uno imaginar, y es que sale a la calle a preguntar a los vecinos, ni más ni menos. Se coge el tío, se va y empieza, oye, ¿habéis visto algo raro? ¿Habéis visto? Y de ahí poco a poco va tirando del hilo y de este simple inicio se desarrolla una historia titánica, porque lo que viene después es mucho mayor, que nos muestra lo que subyace tras este simple planteamiento. Y es aquí donde yo digo lo que pienso que es este juego realmente y no una historia de venganza. Yo creo que lo que de verdad estamos viendo es la vivencia traumática, y esto sí, de un chico, de un niño, de Ryo, que se ha quedado sin familia desde una temprana edad, de cómo trata de rellenar los huecos que el dolor y la amargura han generado, y siempre mirando hacia adelante sin ver lo que a su lado acontece y sin percatarse de que haya un gente a su alrededor a la que le importa. Y aquí entro a hablar de ciertas personas, ciertos personajes que están alrededor de Ryo, y como bien hemos dicho, Ryo no reacciona. Ryo no está atento a lo que le dice. Ryo solo va a la historia principal. Ryo solo va a la venganza, pero la realidad es que a su alrededor, ¿qué ocurre? Pues que hay personajes como Nozomi que están mirando a lo que él hace, a lo que él mira, a lo que él sufre, y él no atiende en absoluto. ¿Qué pensáis de esto? Wow, es que Nozomi, yo quiero detenerme en Nozomi. La importancia del personaje femenino, recordemos, adolescente, tú lo has explicado en un contexto, años 70, en Japón, en Yokosuka. La historia de venganza o de perseguir que le ha ocurrido al padre de fondo, es enamorarse, al menos por parte de ella, creo que está mucho más claro que de él, en esa relación, esa chica de la floristería, la que vemos todos los días, y es una relación que, claro, repito, todo hay que ponerse en el contexto de la época y del Japón de entonces y de ahora, donde el contacto físico, desde luego, no es igual que aquí en Occidente o que en España. Y sobre todo a esas edades, que aquí ya somos muy listos. Pero me parece, visto ahora con la perspectiva del tiempo, dos chicos jóvenes, quinceañeros, que se nota que hay un feeling especial, repito, al menos por la parte de ella y yo creo que por la de él también, aunque tenga otras prioridades. Pero me parece, claro, con todo esto, una relación como muy mojigata o muy cándida, ¿no? Porque es que si os fijáis, yo he hecho la prueba de repasar todas las escenas, que hay momentos preciosos, sin tampoco decir nada, pero bueno, escena en moto, cierta foto, y en todas ellas el contacto físico es que es muy bobalicón, se limita a lo mejor ella a apoyar la cabeza sobre el hombro de él. Y me parece como muy curioso el concepto del amor tan puro que tienen y que tenían en la época en Japón y cómo choca con nuestra cultura. Y luego también cómo ella habla de sus aspiraciones, de que quiere estudiar fuera en otro país. Incluso tira un poco de él, del propio Río, diciéndole, oye, olvídate del plan de venganza, busca tu vida, tu camino. Y él sigue guerre que erre, no es capaz de ver lo que tiene delante, ¿no? No solo, sino que además ella, yo me da la impresión que en algún momento le dice, estoy pensando si ir a Canadá, me están diciendo mis padres que si voy para Canadá. O sea que como un gancho para decir, dime qué quiero es que me quede, dime sí, que quiere sí. Estar conmigo. Y él está como más ocupado a que, ah, sí, y has pensado qué hacer, ¿tienes idea de eso? De qué rabia, pensando? Qué rabia. Claro, yo creo que ahí lo que pasa es que él no se percata. Él no ve los peligros a los que se enfrenta y está consumido. Está consumido por ese problema que tiene, porque al final él es un huérfano a muy temprana edad y él ya no sabe qué hace ahí. Él lo único que quiere es buscar su sitio y no se da cuenta de que alrededor, pues él tiene gente que vive en su casa con él, que es como si fuera su familia, y no atiende nada. Él lo único que quiere es que le ayuden a lo suyo. Y él cuando se acerca por el barrio, uno nota como la gente lo conoce. La gente sabe quién es, lo saluda por su nombre, tal, le habla, le comenta. Con su cariño, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque él es de una familia respetable. Su padre es un señor que tiene un dojo, que son bien mirados. Pero él no atiende a nada. Él no encuentra su lugar. Él está dolido. Él no sabe qué hace ahí. No sabe qué hace ahí porque ya no tiene un futuro estable. Y buscarte el futuro con 15 años o saber cuál es tu futuro con 15 años es muy complicado. Por no decir casi imposible, tienes que tener una cabeza privilegiada para 15 años saber qué es lo que tienes que hacer en la vida. Y este muchacho pues no lo sabe, se equivoca y erra. Es una lástima bajo mi punto de vista. Entiendo que tiene que ser así, por lo que precisamente estás diciendo, Juanjo, pero 15 años, el primer amor, un amor claramente imposible por lo que estamos viendo. Y al final esto lo decían también en el Club Vintage, no me voy a atribuir la frase, y creo que va a colación también de esa representación del propio Río como un avatar. Y es que nosotros somos los que nos enamoramos de ella, al menos a mí me ha pasado decir, jo, ¿por qué Río se comporta así? Si es que yo le diría otra cosa. Y es verdad, ¿no? Da un poquito de impotencia toda esa situación. Pero bueno, sin duda creo que es parte desde luego de la experiencia, de lo que es Shenmue, y que no es el único, ¿eh? Porque hay otros personajes, otros NPCs, yo ya he comentado más de 300, no vamos a hablar de todos porque hay algunos que simplemente tienen un diálogo y ya está. Pero por favor, Tom, ¿podemos hablar de Tom, el del puesto de los perritos calientes? ¿Qué personaje más estrambótico, más propio de Japón, que a veces les da por estas cosas estrafalarias? No sé, ¿qué idea tenéis de este señor que está ahí, que luego se presenta como, sí, sí, oh, amigo, qué bien, qué ilusión verte? Menudo personajazo, ¿eh? Sí, es bastante peculiar, bastante particular. A mí me parece que este personaje, y no me acuerdo ahora del nombre del otro NPC que se encuentra en el puerto, que es un poco el que le da por allí un par de direcciones para saber qué es lo que tiene que, por dónde tiene que ir en busca de su venganza, son los personajes que a mí más me conectan, este Shenmue con Yakuza, que realmente son dos juegos muy distintos en cuanto al planteamiento de juego, pero en esos momentos de cachondeo, en esos momentos de medio broma, en esos momentos de cancioncilla graciosa, que hay muy pocos en Shenmue porque el juego es un juego serio, pero tiene su parte, sus pinceladas de gracia, pues estos personajes son los que le dan ese puntillo. Y yo creo que Tom es muy interesante porque es esa conexión directa con el barrio la que te hace ver que él es alguien real que está ahí, que no es una persona aparte, no es altivo, sino que hasta hace bien poco era un chico que iba pasando por la calle sin diferencia con respecto al resto. Lo que pasa es que nosotros cuando hemos pillado el Río es cuando deja de ser eso, un chico normal. Es un poco la distensión dramática de todo lo que estamos viviendo. Hay muchos personajes, ¿eh? Yo al menos tengo algunos apuntados, vosotros decid lo que queráis, como si no queréis decir ninguno, porque la verdad es que algunos tienen más presencia que otros, pero el propio Landy, ese villano del que oímos hablar toda la aventura, que no llegamos a ver, del que todo el mundo describe de una manera u otra, creo que eso, cuando hicimos el especial de Zelda, esa primera vez que Link en Ocarina of Time ve a Ganondorf desde la lejanía, que no es capaz de acercarse, que parece imponente, eso lo hemos vivido también en Final Fantasy VII con Sephiroth, que no llegamos a tener la presencia física. Aquí con Landy y ocurre lo mismo, y creo que eso también ayuda a forjar una identidad y a forjar una presencia que tú dices, wow, este es el gran enfrentamiento al que tengo que aspirar. Sí, Landy es el malo típico por antonomasia de videojuego e incluso de película. Yo siempre también le he tenido un poquito de rollo a lo Darth Vader en Star Wars, en la primera película, que es un personaje que se ve muy poco. Parece que no, pero ponte a ver los minutos de metraje de Darth Vader en la primera película de Star Wars y te vas a impresionar de lo poquito que se ve. Ese te lo muestran, te lo enseñan, te enrabia el personaje en sí por lo que hace y ya no lo vuelves a ver más. Y lo único que vas es detrás de él y no vas a llegar. Esa es la conclusión, que no lo vas a alcanzar. Personaje interesante por el papel que hace en la historia, más allá de lo que podamos ver, que no es mucho. Y sin embargo, se convierte en uno de los malos más famosos y más carismáticos que ha habido. Sin curiosamente. Duda. Y eso, con solo unos minutos, con las pocas frases que dice y con lo que hace, con ese matar al padre de Río. Yo la frase que más escucho del fan de Shenmue cuando salió Shenmue 3 es: a mí me da igual cómo me pongan en el juego mientras le pueda calentar la cara a Landy. Eso lo he escuchado un montón de veces, atento a la inquina que genera el personaje. Hombre, ha hecho que 20 años después todo el mundo estuviera, bueno, todo el mundo que había jugado los anteriores estuviera ansioso por poder continuar con la historia. Anda que no ha habido juegos, anda que no ha habido historias, pero todos queremos pillar a Landy. O sea, eso está clarísimo. Sí. Eso. Pero también porque al ser un personaje vehicular, al haber estado siguiendo todo, llevándonos a nosotros, aunque tenga su propia personalidad, como es tan poca la que muestra, y siendo un juego tan inmersivo, al final es que todo eso que ha hecho es como si nos lo hubiera hecho a nosotros, ¿no? Claro, es que ese es el logro, ¿no? De que al final, como el juego va pasito a pasito y mide muy bien los tiempos, cada aparición de un personaje, al menos yo la valoro, porque te cuenta algo que sabes que no es relleno, que va a aportar al desarrollo. Y eso está genial. Entonces, hay muchos personajes, ¿eh? Yo me acuerdo también del maestro Chen, del hijo, de Chai, esa especie como de Gollum o humano raro, si se puede llamar humano, ¿eh? No es muy peculiar porque eso, a mí eso sí me descolocó un poco en el juego, no sé si que fuera un personaje tan poco humano, de hecho, los saltos donde consigue subir, todo eso, no parece ni siquiera humano, pero a la gente no le llamaba la atención. Cuando está, por ejemplo, en el arcade, en el sitio de las máquinas arcade, pues lo veían como otra persona. Uf, o sea, a mí sí que me chirrió, tengo que reconocerlo, ¿eh? Dije, estamos aquí, además, en los momentos en los que interviene, recuerdo uno al principio, ¿eh? No es spoiler ni nada, que vas a una agencia de viajes, tal, o sea, una cosa como muy común, oye, si vas a viajar, vas a una agencia de viajes, y aparece este ser ahí, encorvado, ahí, hablando así, y digo, ¿pero qué está ocurriendo? Digo, ¿alguien se ha saltado el guión? Y es verdad. De hecho, ese es el único personaje no normal, podríamos decir, dentro de lo estrambótico que son los punkis y barrio bajeros que hay por el juego, que también los hay también macarras, pero es el único que tú no ves humanizado, tiene unos dientes así como, pues el Gollum, si te pones a pirarlo es el Gollum de Yu Suzuki. De hecho hay un capítulo que no se llegó a hacer en videojuegos, sino que se hizo en cómic, en el que sale también en el segundo juego, en el Shenmue 2, en el de Xbox, que está incluido en los extras. Y es el cómic. Y en ese cómic, tú ves el capítulo que falta, sale precisamente este personaje y ahora ya le añade hasta garras metálicas para atacar y salta de distintos sitios. Es una historia muy corta, se puede contar porque si alguien no lo puede ver, que simplemente en el barco de camino a Hong Kong secuestra a una niña en la que está en el barco, Entonces, por supuesto, como bien dijo Juanjo, es que sale la buena persona de por sí de Río, luchan y la consigue liberar. Se lo agradece y ya está, no tiene más historia. Bueno, yo nada más que le digo a los oyentes que se metan en Google, que busquen Chai Shenmue y decidme que si veis a un tipo así por la calle no os asustáis, porque vamos, no os creo. Únicamente, estamos hablando de la historia, hay que cerrar este bloque porque queremos que la gente lo juegue, que se deje maravillar por esta historia detectivesca donde realmente tienes que preguntar a la vecina de la esquina, a la niña a ver si ha visto algo y así vamos avanzando. Pues bien, Suzuki, realmente esta historia la había planteado en 4 fases o arcos que pasaban por el dolor ante la pérdida de su padre, que sería esta primera parte, como ha explicado fantásticamente Juanjo, la partida en busca de venganza, el combate final y, por último, la búsqueda de una nueva vida. ¿Qué va a hacer Río ahora que ha terminado con su misión? El caso es que esto fue creciendo hasta que a Suzuki ya se le fue la cabeza y diseñó una historia dividida en 11 capítulos independientes. Para hacernos una idea, el primer Shenmue, el primer juego, abarca solo el primero de ellos. Así que imaginaos todo lo que tenía en mente, lo que quería que se convirtiese esta saga. No te digo 11 juegos, pero hombre, al menos 4, 5 o 6 sí que tenía en mente. Esto es lo que tenemos a día de hoy, una primera parte que yo creo que ha quedado para la historia, una segunda también muy notable y una tercera que yo tengo todavía pendiente, ¿eh? Así que vamos a dejarlo en este punto. Si os parece, vamos a escuchar una preciosa canción. Y aún tenemos que hablar de aspectos fundamentales que definen a Shenmue. Quita con la ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de vuelta después de ese precioso tema vocal, porque Shenmue significó muchas cosas. No sé si estamos siendo capaces de transmitirlas todas, pero fue un referente en una forma de hacer videojuegos que entonces no era lo habitual, innovó en mecánicas, innovó también quizás en una parte fundamental que a lo mejor a la gente de a pie que no estamos familiarizados con la tecnología a un nivel más específico, no entendemos. Y es la consola en la que salió, Dreamcast, lo que significó, los valores de producción y lo que es Shenmue en las entrañas de la bestia, en las entrañas de la máquina y a nivel de sonido. Atreides, tú eres ya un experto en cuanto a motores gráficos y todo, seguro que nos lo puedes explicar mejor que nadie. No creo que lo pueda explicar mejor que nadie, pero por lo menos voy a ver si puedo explicarlo de forma que sea comprensible. Para ello tampoco hay que entrar en cuántos píxeles era capaz de mover o cuántos polígonos, sino hay que recordar algunas bases. Por ejemplo, Shenmue solo se puede hacer en Dreamcast. Aprovecha las características técnicas de Dreamcast. Recordemos que, como hemos mencionado antes, Yu Suzuki trabaja en la placa Naomi, que es la de Dreamcast, y hace el juego sobre ella. Le saca todo el partido hasta extremos inalcanzables para cualquier consola de la época. Conoce todos los trucos, conoce cómo se puede conseguir. Él declaraba que sí, que el hardware lo había hecho, pero que si no hubiera sido gracias a que era un gran programador, modesto no es, y además era cierto, era un gran programador. Pues si no fuera gracias a que era un gran programador que había hecho software ad hoc para la consola y para este juego, no hubieran conseguido sacarlo solo en 4 juegos en lugar de los 30 que hubiera salido siguiendo las técnicas de programación anteriores. Entonces hace un trabajo realmente extraordinario, aunque también hay que decir que Yu Suzuki dijo que solo había tenido que sacar el 30% de la potencia de la máquina. No sé hasta qué punto fiarte de esta declaración, pero sí es cierto que al ser tan poquitos años los que vivió Dreamcast y esos juegazos que sacó, ¿qué no hubieran sacado de esa máquina si no hubieran estado más años y hubieran podido sacarle todo el partido? Todos hemos visto cómo son el final de cada generación, los juegos que salen y la calidad que tienen. Hubiera podido ser increíble, porque esto recordemos que era casi de primera hornada, muy próximo al principio de la máquina. A ver, para ubicarnos un poquito, esto con la Dreamcast, el juego en sí compartió época con los juegos de Nintendo 64 y de PlayStation 1. Si tenéis curiosidad, podéis echar un vistazo al Star Fox, que es uno de los juegos más punteros de la época, o cualquier juego de la PlayStation original. Veréis que los gráficos no tienen nada que ver. Luz. Sí, y que tiemblan como si fuesen flanecitos. Sin embargo, los gráficos de Dreamcast son rocosos realmente te sientes ese mundo que está ahí, que es un mundo que no atraviesas por error y esa mano no se introduce. Quiero decir, todos esos detalles, como son las detecciones de colisión y todo eso, están muy bien hechas. Eso ayuda mucho a la inmersión, el que tú puedas coger y sentirte en ese mundo. Por cierto, la salida de Shenmue coincidió con la salida de PlayStation 2 en España. O sea que aún no fue problema, porque los juegos de lanzamiento de PlayStation 2 fueron bastante flojillos y no le afectó a demasiado. Otra cosa sería los siguientes años, que PlayStation borró del mapa a la Dreamcast, pero en ese momento para nada. Bueno, vamos a comenzar con una cosilla del apartado gráfico. Para empezar, la cosilla es que es asombroso para un juego de hace 21 años. Consiguió técnicamente cosas que no se habían visto ni se verían en mucho tiempo. Mira, por ejemplo, Río, junto a algunos personajes y objetos, tienen sombras que se adaptan al suelo y a las paredes. E incluso hay momentos con más de una fuente de luz donde se generan varias sombras. Eso no se había visto mucho, pero hay otra cosa muy interesante y es en los propios personajes. Tú puedes coger y fijarte en los ancianos y se les ven todas las arrugas, o a los pandilleros los tatuajes, además de las animaciones faciales más avanzadas que puedas ver, que permitían estados de ánimo. Es decir, en el año 99... estaban cogiendo y poniendo en casi todos los juegos una cara de palo, y sin embargo aquí tú puedes coger y ver por las expresiones de la cara cuál es lo que estás sintiendo en ese momento. A ver, con Ryo no pasa eso mucho. Eso te lo va a decir, menos con él. Exacto, pero tú ves a Nozomi y tú ves una cara que puede pasar en algún momento de quiero algo más y no me estás dando. Tú lo ves por la cara, ves una frustración, o ves tristeza, ves alegría. Es decir, está muy bien. O con la niña cuando encuentra a la gatita, todo eso. Están muy bien hechas esas expresiones faciales para la época. Ahora nos parecerían toscas, pero en ese momento no había nada igual. Eso sí, toda esta parte pues tiene un pequeño hándicap, y es que el juego ocasionalmente se te ralentiza. Por ejemplo, al acumularse varios personajes en un día lluvioso. Además, bueno, el pop-up se da bastante, no tenía la distancia de dibujado que pueda darte una máquina actual. Pero la verdad es que son limitaciones que se perdonan, porque incluso siguen sucediendo a muchos juegos que tienen motores gráficos optimizados. No, es una pequeña factura que pagar, que pasa en gran parte de juegos. Y sin embargo, la cantidad increíble de detalles es asombrosa. Lo comentábamos antes, tenían gente dedicada a desarrollar el cableado eléctrico. Tú puedes ir a cualquier puerta, puedes llamar, y en muchísimos de los sitios puedes entrar. Podrás hacer más cosas o menos cosas dentro, pero tú tienes ahí recreado restaurantes, tienes recreadas barberías, tienes recreadas tiendas de ropa, tienes recreadas tiendas de antigüedades. La calle Dubuita, por ejemplo, es que tiene, no sé si cuántos serán los sitios que puedes entrar, pero hay montones y montones. O sea, el trabajo de detallismo es total. Lo que me parece grandioso de lo que has contado es que ya no solamente crear los sitios, sino que no estén vacíos. Es decir, había rutinas para cada uno de ellos, una inteligencia artificial, que tú puedes seguir a un NPC desde principio de la mañana hasta la noche. Sí, ahora llegaremos a ellos. Ajá. Pero lo que has dicho antes, tienes toda la razón, no están vacíos. La decoración de los sitios está hecha como si realmente ahora entraras en cualquier restaurante. Bueno, hay una que me llamó mucho la atención porque es en el muelle. Tú tienes una cafetería allí enorme, que se ve que más que una cafetería es un comedor. Bueno, pues cuando tú entras allí, realmente recuerda a un comedor de una fábrica, en la que tienes todas las mesas allí puestas, tienes al final un sitio donde te pueden servir la comida, tienes también una máquina para café, tienes no sé qué, es decir, todos los detalles, que luego no tiene nada que ver con otras cafeterías que puedas encontrar o los pubs que tienen una decoración completamente distinta, con distintos ambientes y demás. Y así, todas. No se repite nunca ninguna. Y eso, en juegos posteriores, que han sido de mundo abierto, en el que también podías entrar a los sitios, no pasaba. Se hacía de forma automatizada para que fuera más fácil generarlo. Y aquí es mucho más, digamos, artesanal, más cada sitio. Quizá 100 millones de dólares, amigo. Sí, es lo que tiene. Que una de las cosas que precisamente pasaban es que decía la prensa, alguna prensa, es que esos 100 millones de dólares, bueno, se cuenta que el dinero se veía dónde había ido. No era eso que tuviese el juego y decías, bueno, ¿y dónde se han gastado eso si esto es un tres moñigotes? No precisamente. Bueno, pero eso es bueno, eso significa que no se han quedado con el dinero, que no ha habido una estafa. No, no, desde luego que no. Ya lo comentamos, a esto no se había visto nunca nada parecido, la verdad. Además, bueno, más dónde se ha ido el dinero. Aparte de los detalles increíbles que decíamos, es que las caras nunca se repiten. ¿Qué? ¿Cuántas veces no hemos jugado algún juego en el que hemos matado al enemigo 1, al enemigo 2? Es verdad, pues ¿eh? Pues aquí nunca. Cambian las caras, cambian la ropa, cambian los peinados, cambian de todo. Nunca te encuentras dos veces al mismo personaje. Cada uno de los personajes es un personaje propio con sus características y con su expresión facial. Que eso también tiene su aquel. Y muchos de ellos, como comentabas, los NPCs tienen su propio ciclo. Es decir, tienen su vida que es independiente a la tuya, que no tiene nada que ver con la tuya, o sí, que cuando se cruce contigo, interactuará contigo, pero que si no, vas a encontrarte, pues, por ejemplo, un ejemplo que me gustó es el de Wang. Wang es un personaje que anda por allí, que trabaja en un restaurante, y que en un momento dado te pide que si le puedes pagar una Coca-Cola, porque no lleva dinero en ese momento, en una máquina. Bueno, pues en ese momento tú puedes interactuar con él y luego te puede ser útil o no. Pero el caso es que este Juan, tú lo ves que a las 10 de la mañana, creo que a las 10 de la mañana, llega en su motito al restaurante en el que trabaja. Entra a trabajar, luego sale, luego se va a tomar algo. O sea, una vida completamente normal. Y ves a otra señora que me dio por seguirla simplemente, y la señora llegaba por la mañana, se iba a hacer la compra, se paraba a hablar con un tendero, seguía por otro lado, terminaba la compra, se iba a su casa y luego por la tarde no sé qué haría. Pero había hecho todo el ciclo como si fuera una persona de verdad. ¿Realmente cuánto colgado va a estar siguiendo a esos personajes? Pues tú y alguno más. Sí. Un stalkeador nato. Este juego es para el stalkeador. Tú quieres stalkear, no te preocupes. Ponte el semu y empieza a perseguir. Que no va a pero sí que es verdad, por favor, porque lo que estamos diciendo, lo podemos decir de pasada y a lo mejor el oyente no se entera, pero pensemos que detrás de lo que has dicho hay una persona en la oficina pensando, pues a esta señora con la bolsa de la compra a las 3 de la tarde va a ir a este sitio. Y lo ha reflejado en el juego, es que es enfermizo. Claro. Sí, sí. Es que hay que pensar que hay animaciones para cada vez que Río se acerca a una puerta, cualquier puerta, y él coge y la toca. Pom, pom, pom. Y entonces, si no tiene que haber nadie, pues él mismo dice, se ve que no hay nadie en casa. Pero el caso es que te lo permiten hacer. Que me digan ahora cuántos juegos de hoy, si una puerta no es necesaria para la trama del juego, tiene una animación para interactuar con ella. Nada. Ninguno. Ninguno. No te deja hacer nada, efectivamente. Pero vamos, a esto se une algo que mencionábamos fuera de microempezar, que es el clima, que es otro de los portentos técnicos. Primero, que utilizó los datos de Sakuragaoka, la región, de la época para recrear el clima en la zona en los días premios a Navidad. Podía llover, podía nevar, y esto cambiaba los eventos, lo que sucede en el juego. Hay cosas que si está lloviendo no pasan. Porque no tenía sentido que pasaran. No vas a salir una niña, por ejemplo, cuando está lloviendo. Pues la niña no está. Dios mío. Porque no le bajas a sus padres. Sí, pues yo recuerdo que eso pasaba en un evento en el parque, que pasaba algo, no voy a decir el qué, pero el caso es que si está lloviendo, eso no va a pasar en el parque, porque no van a estar las personas ahí porque está lloviendo. Si vas otro día que esté con sol y vas al parque, ese evento sí saltará. Pero está condicionado por la lógica. Que es algo muy curioso que pasa, exacto. Pero pasa. Es lo que hemos hablado siempre. El juego que es más real y es muy coherente. Entonces, hasta el punto de es que me están viniendo flashes a la cabeza, perdona, Trades, porque claro, es que quiero intentar con todos los ejemplos posibles que estamos esbozando que la persona en su casa entienda que si está lloviendo, aparte de que no se produce cierto evento, el que sea, es que la gente que va por la calle va con prisa. Si te detienes a hablar con ese NPC un día normal, a lo mejor te cuenta algo. Ese día te dice, quita de en medio que me quiero ir a mi casa que está lloviendo. Y va con su paraguas, por supuesto. Y va con su paraguas. Eso es, yo qué sé, brillante. Sí, sí. Y otra cosa que me recordaba antes, Juanjo, esto pasa cerca de Navidad. Entonces, cambia toda la decoración de acuerdo a que estamos llegando a Navidad. De repente ves todo engalanado con Navidad, Merry Christmas, Papá Noel es que van caminando por la calle. ¿Eso no te fascinó la primera vez que lo viste? Porque yo me quedé, juro, sorprendido en 2018 cuando yo jugué. Claro, es que te pones a pensar que esto es un juego del siglo pasado y que eso se tuvo en cuenta. Tú imagínate cuando yo jugué ese juego por primera vez. Yo no me lo creí, decía, tío, que este juego está al detalle, está hecho al detalle, era una locura, detalles que hoy día, 20 años después, no se tienen. No, no, completamente. Claro que no se tienen. Es lo que tiene de ser un juego pionero, que lo hacía por primera vez, que hicieron, se lo plantearon, pues queremos hacerlo realista. No dijeron, vamos a hacer un juego tipo mundo abierto como cualquiera de los que hay actualmente. Pues no, porque no había nada con lo que comparar. Entonces, todos estos detalles luego se han perdido, no los sueles ver en muchos juegos porque se ha ido haciendo de otra manera. De hecho, no conozco muchos juegos que sean, bueno, es que no me sale ninguno que sea como Shenmue. Y la lástima es que todo esto que estamos diciendo no son extravagancias, no es decir, es que Yu Suzuki era un tío, es que todo eso remaba o reforzaba el mensaje, era coherente con la inmersión. Ahí está, toda la parte técnica, todo lo que estamos hablando, solo busca una cosa. Tú estés, tú seas Río y estés viviendo esa historia. Y es el Río que decide irse a jugar a los dardos, o el Río que decide que necesita trabajo, o el Río que decide que llama a Nozomi en ese momento, o el Río que decide que en lugar de llamar a Nozomi prefiere coger y entrenar. Tú eres quien va a tomar todas las decisiones, y eso era totalmente novedoso. Y todas las cosas que estamos comentando hacen que te sientas que eres tú el que lo está haciendo, no que lo está haciendo. Eso, francamente, está muy bien. Hay otra cosa que me gusta mucho y es el paso de las horas, que va cambiando la iluminación. Eso que actualmente, no sé cuántos juegos de coches, por ejemplo, lo llevan a gala cuando por fin deciden que tiene ciclo día y noche. Estamos hablando de un juego del 99 que lo metió de por sí. Y no solo eso, sino que es que eso es básico para que sucedan cosas. Dependiendo de la hora que sea, ahí pasa algo o no pasa. Tú puedes entrar en una tienda a comprar si es horario laboral, pero no vas a tener a las 4 de la mañana a alguien trabajando para que tú entres. Es la obsesión, por el detalle absoluto. Sí que en todo momento es una brutalidad. Por poner un poco la nota discordante, que tampoco, a ver, no era el juego perfecto de todo lo que se ha hecho en la historia. Había muy buenas ideas, pero precisamente la del tiempo creo que se pulió con la segunda parte. El forzarte. Sí, gracias a Dios. Sí, sí. Tienes toda la razón. A ver, la idea era fantástica y hacía que tú cogieras y estuvieras ahí. Pero yo creo que eso que has dicho, Sergio, es también a lo que me refería antes, de que no es eso, de que no es perfecto y de que no tienes, no le importa tanto la diversión, porque eso hubiera tenido sentido para que fuera más divertido el juego. Quiero decir, mira, sin ir más lejos, Assassin's Creed Odyssey, que me parece un juegazo. Assassin's Creed Odyssey hace un montón de concesiones a la jugabilidad. Uno de ellos es el viaje rápido. Aquí tienes una especie de viaje rápido, pero lo que sería lógico es que hubieras cogido y pudieras pasar de ese tiempo para ir más rápido. Pero aquí no, porque no es real. El tiempo dura lo que dura. De Vamos hecho, a explicarlo. 4 minutos dura una hora. 4 minutos, una hora, efectivamente. Había cosas que tú dices, es que para que la trama avance tienes que estar en este sitio a las 6 de la tarde. Pero es que son las 10 de la mañana. Sí. Claro, cuando por ejemplo te... Mira, tú has puesto el ejemplo de que hablabas antes, cuando estamos en la agencia de viajes, nos dice que volvamos a X hora a por los billetes. Algo que sería lo más normal y de hecho te pasaba cuando comprabas un billete en algo. Y si tú vas a otra hora, pues no lo tiene. Tienes que ir a esa hora. Y hasta entonces tienes que llenar ese tiempo con lo que sea. Que puedes tener varias cosas que hacer porque has hablado con otros personajes, llevas la investigación o quieres hacer eso. Pero también hay momentos en los que no tienes realmente nada que sepas que tienes que hacer y tienes que ver cómo matas el tiempo. Y dices, pues... Siempre no. Quiero decir, siempre me voy a la arcade... No, a eso voy. Oh. Eres tú el que decide qué hacer en ese momento. No te lleva el juego. Sí. El juego te dice que a las 7 va a pasar no sé qué, o que a las 3 tienes que ir a recoger esto. Sí, pero yo aquí sí que estoy de parte de ese señor de Game Informer, GameSpot, o no me acuerdo, el de cómprate una vida, porque es cierto que requería demasiado de ti como jugador. Y me explico, esto de que tuvieses que esperar horas y mientras llenarlo, tenías que hacerlo sí o sí, quisieras o no. Te puedes ir a minijuegos, pero el tiempo tiene que pasar, no puedes acelerarlo tú por tu cuenta. Exacto. De hecho, yo he hecho una reflexión ahora con los años venideros, que para algunos será una blasfemia, pero me da igual, y es que Shenmue me parece el juego perfecto para escuchar podcast. Así lo digo. Eso te ha salvajado. Pero vamos a ver. Tienes cosas que hacer que están justificadas. Me explico. Los coleccionables, que el juego sí los tiene. Después, cuando hablemos de la mecánica jugable, hablaré un poco de ello. No hay otro momento para completar los coleccionables mejor que esos tiempos muertos en cuando tienes que hacer algo. Irte a por tu máquina de gachapón a sacar muñequitos para completar tu colección, el momento de hacerlo es ese. O, por ejemplo, escuchar música. Tú te puedes comprar un cassette y escuchar esa música, que era algo que antes se hacía de manera habitual, pues tú cogías y lo hacías en ese momento, es una libertad, cuando tienes que matar tiempo. Es una libertad impuesta, que eso se arregló en el 2. Como la vida misma, Sergio. Pero estoy más con Juanjo en esto que contigo, Sergio, porque a mí me pasó, el juego en realidad se divide en la parte en la que estás en y una segunda parte en la que estás en el muelle. Y en el muelle no tienes esta posibilidad, esta libertad de hacer lo que te dé la gana. Y lo echaba de menos, ¿sabes? Eso de coger y decir, sí, pues me voy a los recreativos o me voy a ver si consigo que me toque un... Bueno, no quiero adelantar mucho contra Juanjo, pero quiero decir que tenía libertad, sí, que podías para hacer llenar cosas, ese tiempo. Y ahí ya no podía. Tiene, por otro lado, pues que es justamente ya la parte final y te da más interés, por otro lado. Pero esa libertad realmente en muchos momentos se agradece. En otros se me hizo un poco pesado, tengo que reconocerlo. Así que el que te den a ti luego la posibilidad en el segundo de decidir si te quieres tener ese tiempo o quieres saltártelo al evento, yo creo que sí que es una mejora. Hombre, eso es un avance. Pero vamos, que como decís, que había cosas que hacer, que no es que era un aburrimiento de ahora me quedo de brazos cruzados esperando que pase el tiempo. En absoluto. Serio, terminé siendo todo un maestro de artes marciales porque... Carlos. Sí, sí, sí. Luego lo vamos a comentar. Pero es que tengo que decir algo más porque es que ya casi para terminar con la parte de, técnica, es seguramente el hito más impresionante del juego. Es que, y de hecho, un hito que no se ha repetido hasta prácticamente la generación de 360. O sea, que ha pasado mucho tiempo. Y es que es un mundo abierto que no tiene tiempos de carga. Es verdad. Quiero decir, tú solo cuando entras en una tienda o cambias de localización, y es muy breve, es un prodigio técnico de la época en una máquina que tiene un procesador de 200 MHz. O sea, con un procesador a mitad de esa velocidad y una memoria de vídeo, no gigas, tenían tan solo 8 megas de memoria para meter un mundo entero sin que tuviera tiempos de carga. Eso es increíble, sinceramente. Tú, si juegas los demás mundo abierto que ha habido durante todos estos años... Hasta eso, la época de 360, era muy complicado el que pudieran hacer eso. Y sin embargo, aquí lo consiguió. En fin, a mí me parece que técnicamente es la leche. Otro detalle es que puedes manejar los objetos, cogerlos, girarlos, observar los distintos puntos de vista. Y eso, por cierto, se ha convertido en estándar en muchísimos. Si tú te juegas ahora el Tomb Raider de 2013, los manejas igual que cuando jugabas a este. Sí, pero ¿no te da coraje de que nadie lo mencione como referencia? Sabemos que está ahí, pero todo el mundo lo omite. Y Shenmue es que ha sido un pilar para muchos diseñadores. Y es que es la realidad. Sí, sí. Bueno, ya ves que todo el mundo habla del hombre que es GTA. Pero vamos, el Grand Theft Auto 3 debería coger todo a Shenmue, por ejemplo. Mira, de hecho, en GTA 4, una de las cosas que se decía en las reviews y que habían sacado la prensa, es que los personajes no jugadores los podías seguir y veías cómo hacían su ciclo de vida y demás, 9 años después. O sea, que... brillante. Y a todo esto, sí. Si te parece, fíjate lo que tenemos de fondo. Una melodía que nosotros también de forma interna, Juanjo, decía, es que estoy harto del nanino, nanino, naní, que se repite 30.000 veces. Pero es verdad que es una música que acompaña muy bien, que está ahí de fondo, haciendo de colchón, y eso es parte de la esencia de ese proceso de desarrollo, como yo contaba, que Suzuki partía de las melodías para construir el universo, y que también algo nos podrás contar, ¿no? Sí, claro que os puedo contar. A ver, en cuanto a la música, es fantástica. Con una variedad de temas enorme. Tiene desde temas de música tradicional china a otros tipos de temas como rock o rap. Claro, que también estamos hablando de alguien importante. Es Yuzo Koshiro. Street of Rage, Etrian Odyssey, Revenge of Shinobi, Sonic the Master System. Él, junto con otros compositores, se encargaron de la gloriosa banda sonora que tiene Shenmue. Y muestra la versatilidad que tiene Yuzo Koshiro, pues no tiene nada que ver con la de Street of Rage, por ejemplo, que era sobre todo de música electrónica. Tiene melodías orquestadas, música tradicional japonesa, transmite un aire de nostalgia a la música tradicional japonesa, pero sin embargo otras transmiten la acción en temas de rock o incluso de rap, como por ejemplo cuando hablabais de Tom. Otros temas, sin embargo, fueron reutilizados de otro juego de Yu Suzuki que hemos comentado antes, el Ferrari F355 Challenge, que temas que eran de rock en ese juego aquí se orquestaron, por ejemplo. Y, por supuesto, el precioso tema cantado que nuestros oyentes han estado disfrutando en la pausa musical, el Wish, que escribió Hirota Yoshitaka y que canta Isayama Mio. Qué bonito. Cuando vuelve el motor Ryo y Nozomi, que es precioso. Bueno, pero eso lo habéis oído, así que podéis haceros una idea. Además, otra cosa interesante que hay es que puedes comprar casetes de música en las tiendas. Está claro que era muy importante para Yu Suzuki la parte de la música. Y uno de los coleccionables ese es el de tener esas cintas que puedes escuchar, como comentaba antes Juanjo, en la grabadora, como se hacía con un Walkman. Por ejemplo, cuando estás esperando para coger el autobús, que pasan a su hora, y por cierto, son puntuales, pero hasta entonces no llegan, pues puedes coger y mientras tanto, para hacer tiempo, ponerte el Walkman y estar escuchando una cinta. Que has pero ojo, previamente. Ojo, muy importante, no ves nada del juego mientras pones la música. Es decir, se te corta, se te pone como una interfaz de música, pero tú no estás viendo el juego, no estás viendo lo que está pasando. Es decir, se te puede ir la cabeza escuchando música y perder el autobús. Ay, así que hay que estar atento a esas mecánicas. Son cositas, son detallitos que después se fueron puliendo. Si es que al final es lo malo de ser pionero, que tú empiezas con algo y los demás van aprendiendo y mejorando. Claro, es lógico. Pues sí, y además, bueno, hay que decir que el doblaje, lo hemos mencionado antes y no voy a entrar en ello, que era bastante malo en inglés, pero con el remaster, quien lo disfrute podrá tener también las voces en japonés, y los japoneses las tenían claro, y era infinitamente mejor, la verdad. Eso estaba muy bien. Pero hay algo que quiero mencionar y son los efectos de sonido, que es un detalle muy interesante, porque si nos fijamos, nos podemos percatar de detalles como que al pasar delante de un chiringuito donde Tom tiene puesta radio, se oye el rap que suena. Y según cambies, va cambiando en los altavoces, por ejemplo. O como al pasar por el salón de juegos, se oye el sonido de las máquinas que están dentro. Y si nos encontramos en una zona cercana al bosque y te quedas parado, oyes el sonido de la brisa o el cantar de los pájaros. O sea que está muy cuidado toda la parte de los efectos de sonido. Entonces, bueno, realmente no voy a contar mucho más del tema técnico, ya solamente mencionar que en el remaster te da la posibilidad de jugarlo a 16 novenos y que se ve un poco mejor y no tiene ralentizaciones, pero no añadieron mucho más, así que tampoco hay que decir mucho al respecto. Quizás que puedes grabar cuando quieras, mientras que aquí sí que tenías limitado los momentos en los que podías grabar. Además, es que hemos estado aquí mordiéndonos la lengua porque, claro, salen a colación tantas cosas. Hemos un compendio de buenas ideas, de una ejecución, en mi opinión, también muy sobresaliente, con aspectos a mejorar y que en parte se hicieron con la segunda entrega. Pero es que Shenmue, eso que Yu Suzuki llamó el sistema Free, muy rebuscado en mi opinión, no hacía falta ponerle esa etiqueta, pero sí que entiendo lo que evocaba la libertad que hemos dicho aquí tantas veces, la interacción, los minijuegos. Ay, Juanjo, yo es que de verdad que me entran siete cosas cuando me pongo a hablar de todo esto, porque es que es clave para entender la importancia de Shenmue, las mecánicas, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar diciendo que en un principio hemos hablado un poco de todo, ¿vale? Porque Shenmue se basa en esto, ¿vale? La base de Shenmue, al fin y al cabo, es las claves, la mecánica, entender la importancia de todo esto es entender lo que es el significado del juego en sí. Y entonces, decir que es un juego básico para entender la mecánica jugable del sector actual. Hoy en día el mundo del videojuego, en mayor o menor medida, en muchos apartados, es una influencia clara de algunos géneros que hoy están en plena actualidad, como podría ser, en menor medida, los Walking Simulator, como ya hemos dicho, este proceso de coger un objeto, darle la vuelta, girarlo, andar más que correr, observar. Aquí en Shenmue era muy importante el detalle, como los Walking Simulator. Y de un modo mucho más visible, muchísimo más en los mundos abiertos. Hoy día, el ejemplo de siempre, el Grand Theft Auto, básicamente se crea a partir de cómo vive Shenmue. Y bueno, también decir que, aunque lo he dicho anteriormente, decir que yo viví Shenmue en su momento y decir que me impactó muchísimo, me costaba mucho entender a qué clase de juego me estaba enfrentando y el hecho de darme cierto grado de libertad, hasta ese momento yo nunca había visto algo así, y enlazar con distintas formas de resolver situaciones se me hacía muy difícil de asimilar. No llegaba a comprender bien cómo tenían que jugar a eso. Es algo que hoy día está plenamente superado, pero si se ve con los ojos del siglo pasado, es fácil comprender el salto evolutivo en cuanto a mecánica que supuso. Es que fue algo... Claro, hay que ser viejo, y lo digo así de claro, para entender esto. Si eres joven, te cuesta mucho comprenderlo, porque es una parte de la vida que ya tienes asimilada de manera distinta, ¿no? Y antes de nada, decir que es el juego es lento, es muy lento. Y busca deliberadamente, además muy claramente, alargar los tiempos de espera para obligarnos a observar, a buscar, a aprender dónde estamos, a aburrirnos y a desesperarnos. Y esto, en mi humilde opinión, lo hacen para que tú asimiles cómo está el río, que siempre depende de tiempos ajenos a su control para llegar a su meta. Y no es fácil enfrentarse a ese modo hoy día con esto que estoy explicando. Eso es una realidad, ¿vale? En definitiva, se podría decir que no es un juego de masas y eso lo lastra y lo lastrará de por vida como una leyenda incomprendida. Yo creo que es bastante claro ese apartado y un buen resumen de lo que al final estamos hablando. Todo parte de lo más simple, y es que Shenmue es en esencia un juego de investigación. Aquí podríamos hablar de una primera mecánica. Desde lo más básico, salir a la calle a preguntar a los vecinos, hasta incluso, y esto en algún momento se ve, pequeñas pinceladas de infiltración. Y a partir de ahí se irá abriendo el abanico de posibilidades jugables para ser tantas que se me hace casi algo inaudito, ya no solo incluirlos, sino justificarlos. Porque digo, todas las mecánicas que están justificadas en un juego del siglo pasado. No voy a explicar todo, porque si no, no acabamos hoy, pero sí queremos repasando las mecánicas más destacables, como podrían ser las esperas obligadas, que ya hemos dicho, ya hemos hablado de ello, ¿no? En muchas y muy variadas ocasiones tendremos que esperar a cierta hora para realizar ciertas acciones. Por ejemplo, si queremos hablar con un barman, tendremos que esperar a la noche a que el garito abra. Eso es así. Lo que nos obligará a rellenar ese espacio de tiempo haciendo otras cosas para ocuparlo. Esto, que parece baladí, es un rasgo de identidad marcadísimo dentro del juego, ya lo hemos dicho, y crea controversia, y hoy día es algo muy difícil, es complicado de hablar. Y después, otra mecánica muy destacable, que no es pionero, pero sí que tal vez sea quien lo propuso de una manera interesante, es que tendríamos que hablar de los quick time events. ¡Madre mía! Tan denostados, ¿sabes? Sobre todo para resolver ciertos momentos puntuales, darle dinamismo a la cosa. Vosotros en algún momento... ¿Os han pesado los quick time events? Yo es que, ¿será que...? Sé que es una opinión políticamente incorrecta, que todo el mundo tienes que ir en contra, porque sí, porque la gente lo ve así. Pero es que en este juego me parece una forma inteligente de implementarlo, las secuencias de acción, cuando interviene la mafia. A mí me gusta, porque creo que bien ejecutados te permite ver coreografías que de otra forma, cuando tú juegas, no lo ejecutas igual. Y creo que al final, como tú has dicho, no es pionero, ya lo hicieron antes otros grandes como Dragon's Lair, pero es coger algo que funcionó, traerlo al presente, darle una vuelta, y a mí sí me gustó. A mí también, la verdad, me pareció muy divertido, y lo que tú dices, que conseguía una espectacularidad que tenías que ser un auténtico maestro de Virtua Fighter para conseguir por tu cuenta. Y el juego tampoco tiene tantas características para luchar tú que pueda salir así. No, estaba muy bien. Además, como también son de los primeros, eso no es un Simón dice como tal, sino que más o menos tienen cierto sentido. Esquivas hacia un lado, esquivas hacia el otro, cosas así. No sé, a mí sí me gustaron. Están bien. Yo siempre he pensado que el Quick Time Event es un recurso que se debe de usar cuando se debe de usar. El problema es cuando te pasas o cuando lo usas cuando no debes, ¿no? Y en este juego que es tan lento, el Quick Time Event yo creo que entra bien. ¿Tú sabes quién lo utilizó mal? From Software. Y espérate que voy a matizar mis palabras. En Ninja Blade. O sea, Ninja Blade es un juego que de verdad le tenéis que echar un vistazo, de nuestra querida From Software, donde prácticamente todo se desarrolla mediante Quick Time Events. Creo que es precisamente el ejemplo contrario a lo que hace Shenmue. Claro, claro. El pasarte haciendo un juego con demasiados Quick Time Events, al final es un juego que aburre, porque no hace nada realmente. El Quick Time Event lo que hace es transita de un sitio a otro, dándote un ritmo distinto al que estás habituado, pienso yo. Y lo bueno que tiene aquí es que yo creo que también te da variedad, porque tienes combates en los que luchas tú y tienes que utilizar las técnicas que has aprendido, y tienes combates en los que son con Quick Time Events, que claro, tienen su sentido en ese momento. Y yo creo que sí, que están muy bien hechos, porque de hecho luego han sido copiados hasta ahora en el Black Sabbath, por ejemplo, último juego que recuerdo que los lleve. O Uncharted, yo qué sé, es que hay tantos. Sí, claro. La única pega que le veo, y lo tengo que decir así, es la pega que le veo a casi todos los Quick Time Events, y es que tú no te des cuenta de cuándo van a llegar. problema de eso, sí. Normalmente lo que suele pasar es que la pifias, muere, fallece y repites. Entonces, como ya sabes cómo va el Quick Time Event, entonces ya estás prevenido y lo haces. Sí, ahí es donde está muy mal la mejora. No está mal, pero podía mejorar. Podía mejorar. Sí, pero a lo que me refiero es que yo, que no soy precisamente un hacha, en los Quick Time Events, por ejemplo, en la persecución o en algo así, a veces podía fallar una o dos y te dejaba conseguirlo. Alguna vez no, fallabas alguna más y te hacía repetirlo. Pero quiero decir que no eran demasiado crueles, que los he visto luego algunos, sí, en los que fallas en nada y estás repitiendo y repitiendo. Claro, claro. Bueno, seguimos porque, escuchadme, que llevamos mucho tiempo hablando de esto. Que son las 9 de la noche. Exacto, y empezamos a las 5, yo no digo nada. También tendremos peleas callejeras al estilo beat'em up, donde los controles se parecerán, y aquí venemos una referencia de la que ya hemos hablado, al mítico Virtua Fighter. Y está basado en realizar combos, básicamente es eso, se te ponen los enemigos alrededor, incluso hay algunos escenarios más amplios donde ya tienes que recorrer zonas más espaciosas y a base de combos, de golpes, pues ir repartiendo leña a diestro y siniestro, porque la verdad Ryo sabe pegar, el tío se la da bien, aprendes técnicas y tal. Y al final, pues, es un juego bastante completo en la parte beat'em up desde mi punto de vista. Yo ahí voy a dar la nota discordante. En mi opinión, igual que hay cosas que me encantan, la parte del combate veo que no está igual de pulida. Me parece un poquito rana en comparación con el resto de aspectos. Tienes que ver el juego en su tiempo, ¿eh? En su tiempo. No, y ni a su tiempo. Yo, al contrario, reconozco que las partes de las peleas es de las que más he disfrutado. Me gustó mucho el coger y, por ejemplo, hay una pelea sensacional contra 70 enemigos, que te enfrentas eso a 70 enemigos y está muy bien. Yo disfruté mucho porque además tienes, como tienes tal cantidad de técnicas, en realidad puedes coger y decidir también cómo quieres luchar, cómo atacas, si atacas de piernas, si atacas de mano, si atacas todo el rato de puñetazos, por ejemplo, te para los puñetazos y entonces tienes que cambiar. O sea, no es un machacabotones, es bastante técnico. A mí sí me gustó. Puede bastante ser que sea lo que decís, que al igual que otros aspectos no han envejecido, a lo mejor este sí, no lo sé, a mí es que me parece como muy ortopédico. Pero claro, es una sensación. Hay que tener en cuenta que es un claro beat'em up del siglo pasado y de en los 3D, primeros que se pusieron claro así. Están utilizando las mecánicas de un juego de lucha normal y corriente, metiéndolo en un beat'em up con todos los fallos que eso puede generar. Es falluto, no digo que no, pero sí que tiene, yo creo que tiene buenas ideas, ¿no? Está más o menos bien implementado. Uh-huh. Seguimos diciendo otra cosita más, y aquí es algo que tenemos que hablar sí o sí. Y es que podremos disfrutar de minijuegos en una sala de recreativos ochentera, tan ochentera que tiene hasta sus matones de barrio y todo, y donde podremos jugar, pues, por poner un par de ellos, a Hanon o a los dardos. De todos los minijuegos que hay, quiero preguntaros, ¿cuál es vuestro minijuego favorito de todos los que tiene el juego? Uf, a ver, yo creo que la respuesta fácil sería decir el Hanon o uno de estos arcades, pero a mí me gustó también el de los puñetazos, que al final no deja de ser, pues es un Quick Time Events, pero no sé, es que al final lo bueno es que hay mucho tiempo libre, entre comillas, que invertir, que probar y descubrir cuál es la actividad que te llena y te gusta, ¿no? Entonces, no podría decidirme con uno, pero por no decir el clásico Hanon, que podríamos, o de los que vais a mencionar, el de los puñetazos me parecía bastante bueno, bastante resultó. A mí me gustó bastante, ya comentamos en algún momento algunos de los otros, los dardos o los puñetazos también estaba divertido, pero mi favorito sin duda es el Space Harrier, que era coger y meterte y trasladarte a cuando jugabas en la máquina de verdad, y está muy bien hecho, realmente te puedes jugar la partida, sí, sí, y lo que te dure o lo que maneras que tú quieras echar, y tienes el juego completo, la verdad es que está muy bien. Os digo una curiosidad del Space Harrier. Bueno, como ya muchos sabrán, el Space Harrier no lo puedes jugar de primera, sino que lo consigues como un coleccionable y es en la tienda, comprando, ¿no? Vas comprando y después, si haces cierto gasto, te dejan meter la mano en una caja y sacar un papelito y te puede tocar el Hanon. Digo, perdón, el Space Harrier. Si te toca, te puedes ir a tu casa, que tienes una Saturn, meter el juego y jugar en tu casa al Space Harrier. Detalle, es de los pocos anacronismos que hay en el juego, porque por fecha 1986 es imposible que Ryo tuviera una Sega Saturn. tendría que haber tenido una Master System. Esa es la realidad. Salimos ganando los jugadores, ¿eh? Pero es verdad que ahora con el salto, con Shenmue 3, hemos echado en falta precisamente una cosa preciosa que tenía Shenmue, que eran las licencias de Sega. El ir a la máquina de estas que te soltaba los gachapones y que te tocase un muñequito, una figurita de Sonic, de Alex Kidd. A mí me tocó un Super Sonic, tío, rubio, con así, y me puse emocionado, tío. Me tocó un Super Sonic. Sí, de todas formas, una cosa buena para decir, los gachapones del Shenmue 3, que lo acabo de empezar, o sea, sí, que no he visto nada más que ese, el que me toca es precisamente uno de Nozomi. Por lo visto, los gachapones son de Shenmue, con cabezoncitos de Shenmue, o sea, eso que ya no está mal. Me explota la cabeza, ¿eh? La coherencia interna ya. Sí, ahí le veo pegas, la verdad, pero son muy bonitos. Eso sí, sí. Lo que, de hecho, el propio Ryo se pregunta y dice, ¿y esto qué es? Pero si me bueno, suena su cara. Sí, lo que sí pierdes son los juegos, los minijuegos, que es una pena, pero no tienen licencias. No tienen licencias, claro. Sega es lo que hay. Pero bueno, yo creo que sí que ha habido, no sé si tenéis esa sensación de cuando alguien quiere meterse con Shenmue, siempre se habla de, es un juego en el que tienes que trabajar. Y hablan del toro mecánico como algo negativo, como un lastre. Y yo creo que ojalá todos los trabajos fueran como en Shenmue, tan divertidos. Lo digo totalmente en serio. No entiendo la crítica del que dice, es un juego donde tienes que hacer algo tan aburrido como ganar dinero, ganarte el sueldo. Y en mi opinión está muy bien implementado, la verdad. Y en la mía es una genialidad. Realmente, ¿en cuántos juegos no juegas y en las que parece que el dinero te llueve por las formas más insospechadas? Que en la vida no pasa, ¿eh? Quiero decir, yo no cojo y llego y de repente paso por aquí y recojo 200 euros ni por ahí y eso, tienes que trabajar. Incluso peor, te lo pueden quitar, ¿eh? Los 200 euros. Pero aquí consiguen todo lo contrario, que trabajes y que sea divertido. Bueno, yo voy a poner la nota discordante y para mí se me hizo aburrido y repetitivo, pero tengo que decir que me parece un gran recurso para el juego, ¿no? Porque es un modo perfecto de expresar lo que está pasando en ese momento, ¿no? Los días que Ryo trabaja, ya no se va de un lado a otro en su población, se levanta, toma el bus, además es algo obligado, se va al trabajo hasta la hora de comer, para, conversa con los compañeros, tiene un tiempo justo para hacer un par de cosas, retoma la labor hasta que acaba la jornada laboral, cobra su jornal, depende de lo que curres, te dan un plus o un bonus o no, y hace otro par de cosas, se hace de noche muy prontito y para la casa, a la cama y a repetir todo al día siguiente. Y me pareció... Pero una cosa, sí, eso es verdad, pero en medio pasan cosas. Claro, quiero decir, claro. Que hacer la jornada laboral se hace duro, ¿eh? Claro. Porque pasan cosas en medio. Pero a mí me parece muy humano toda la forma en la que se representa, porque precisamente en tu horario de trabajo tienes una pausa donde comes, pero tú comes y ves al de al lado comiéndose el bocadillo, sentado en el borde del puerto, hablando de su familia, de su esposa. Creo que eso le da una dimensión al juego de decir, es que no estoy solo planteándome esta historia de venganza, sino que es que hay personas con su vida normal y corriente que como compañero de trabajo te lo cuentan si te acercas, si te interesas. Oye, y algo muy real que me acabas de recordar, sí, Sergio, te viene a visitar la novia. ¿Qué novia? No sé si te acordarás, en un momento dado tú tienes ese espacio y pues te viene a visitar la novia o lo que ella querría ser la novia. Ah, ahora sí, poder... lo que ella querría ser, pero no lo que no. Exacto, es. No, exacto, pero bueno, ella querría y te viene a visitar para ver cómo va todo eso y acompañarte en la hora de comer. Eso, cuando yo estudiaba, o sea, cuando yo trabajaba y estudiaba, tenía mi ratito también y me pasaba igual. Dice, es qué muy bueno, realista, queda muy bien. Claro, claro, es que yo al final, yo creo que nos enseña lo duro que se hace cumplir el objetivo a la par que nos muestra el esfuerzo que hace Ryo al dejar los estudios, porque él deja los estudios para hacer esto, para seguir su camino de venganza, ¿no? Lo que acarrea esa toma de decisiones, hacerse mayor, todo eso se plasma en este momento de trabajar, en eventos que surgen mientras está trabajando, hay alguno que va a hacerle bullying, alguna historia, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú que eres el nuevo, y vienen a amedrentarte, ¿no? Al final, no deja de ser un recurso más que utiliza el juego para seguir trabajando en pos de hacerte sentir lo que sentiría una persona en aquel momento. A mí me parece bastante curioso. Sí, también te digo, que muy buen estudiante no sería Ryo, que tenía un dojo al lado de casa y me parece que le gustaba mucho lo de dar tortas, Sí, pero se le daba bien, dar hostias, me parece que era lo suyo. Y bueno, también, ya estoy acabando, no quedan muchas más mecánicas resaltables, reseñables, pero sí curiosas, ¿no? Porque no sé si os disteis cuenta, pero hay una especie de Tamagotchi en el juego, ¿no? Y es que hay un gatito que nos encontramos por ahí. Y ese gatito que nos encontramos por ahí come y necesita cariño. Y tú puedes dedicarte a irte a la tienda, comprar tu leche, llegar, o tu latita de atún, llegar al gato, darle de comer, hasta el punto de que el gato incluso puede llegar a extraviarse, perderse, lo buscas. Es decir, es una mecánica interna que te da más juego dentro del juego habitual. Y ya, pues, lo que he dicho, las carreras, hay unas carreras, no voy a decir de qué, pero hay unas carreras muy curiosas e interesantes en el juego que también te dan un premio que engancha con lo último que voy a hablar, que son los coleccionables. ¿No? Los coleccionables que ya hemos dicho, los gachapón, la cinta de cassette y los premios que te dan por hacer compras. Al final, si os fijáis, el juego tiene muchas mecánicas muy variadas. Me dejo alguna cosita en el tintero porque no quiero desvelar toda la mecánica de juego para que la gente se lleve un pequeño impacto en algún momento, en un momento dado, porque hay alguna cosa que se diferencia mucho del juego habitual, pero decir que hay más todavía de lo que hemos dicho para un juego de 1999. Muy, muy grande. Creo que lo has explicado a la perfección, que el oyente a estas alturas de programa, que llevamos ya un par de horas a las espaldas, que sepa que hemos rascado la superficie, que realmente el que se enfrente a este juego por primera vez se va a fascinar de una manera, yo creo que sobrecogedora, y que va a disfrutarlo. Lo hemos disfrutado nosotros, creo que más o menos lo hemos intentado aquí transmitir, pero también algunos oyentes que nos han enviado audios relatando esos testimonios, esa aventura, algunos como quedaron fascinados, otros que a lo mejor el acercamiento pues fue un poquito menos receptivo al comienzo, incluso quien reconoce abiertamente que Shenmue le pilla como muy lejano. Así que, si os parece, vamos a escuchar esos audios, son muchos afortunadamente, de compañeros, y luego volvemos, porque su experiencia creo que va a elevar el nivel de este programa aún más si cabe. Hola, muy buenas, Batallón. Soy Argentus y aquí en este informe de misión de Shenmue me animo a mandar un audio, aunque desafortunadamente he de decir que no jugué a Shenmue. No lo jugué directamente porque yo era muy pequeño y en casa no teníamos la Dreamcast, éramos de Play, aunque sí tuvimos todas las consolas de Sega, sí tuvimos Master System, tuvimos Mega Drive, tuvimos PlayStation, pero la Dreamcast no la tuvimos. Aunque he de decir que un amigo de mi hermano sí la tenía. Entonces solíamos ir a jugar a su casa, al Soul Calibur, y un día dice, pues tengo un juego que es la releche, y dice, es el Shenmue, y claro, yo era pequeño, pero yo había oído hablar de este juego, perdón, y digo, hostias, este juego lo han hablado muchísimo en las hobby consolas, de que se llamaba el Project Berkeley, que iba a salir en la Sega Katana, que luego posteriormente fue la Dreamcast, y lo puso el juego, y recordaré siempre ese comienzo ahí con bueno, es un spoiler, bueno, pero con esa muerte tan trágica y tan rápido, y las peleas, los quick time events, esa ciudad, esas animaciones que yo creo que hasta la fecha no había nada tan bien hecho, tan real, por así decirlo. De hecho, decíamos mucho de, joder, es que es como si estuviésemos viendo una película, es que es igual. Y bueno, y salvo un par de tardes que pude ver el juego, yo nunca lo pude jugar. Y aunque a día de hoy sí tengo la Dreamcast entre mi colección de consolas, el juego no lo tengo en la versión europea, la versión PAL, porque no sé si lo comentaréis en este informe de emisión, pero es un juego que está a un precio desorbitado, como muchísimos juegos míticos de Dreamcast, y es muy difícil de conseguir. Y bueno, a Shenmue 2 sí jugué ya más, porque ese lo tenía un amigo mío, lo tenía en Xbox, y bueno, la verdad es que fue un juego que yo creo que ya no rompió tanto como fue el primero, porque yo creo que ya después ya vinieron muchísimos juegos, sobre todo en PlayStation 2, que se aprovechaban mucho de esa narrativa. Y bueno, como apunte también decir que yo recuerdo justamente un artículo de Hobby Consolas en el que hablaban de esto, de un tal juego que se llamaba el Project Berkeley, del creador de Virtua Fighter, de un señor que yo en esa época, pues Yu Suzuki, pues ok, era pequeño y pues como si me dice, no sé, yo conocía a Miyamoto y conocía a Hironobu Sakaguchi por por Final Fantasy y por Mario. Y bueno, básicamente este es mi audio y nada, desearos como siempre que estéis aquí con nosotros muchos años y que nos brindéis estos informes de misión que son un currazo enorme, pero lo hacéis genial y yo estoy siempre deseando que cuál va a ser el siguiente. Y bueno, ya me despido, pero antes, como siempre, hay que decir la frase. ¡Haceros mecenas, hijos de Pluta! ¡Chao, batallón! ¡Hasta otra! 2 meses han pasado ya desde que comencé este largo viaje. No puedo olvidar aquella derrota. Ese título de rojo sangre. Necesitaba conseguir que fuera mío. He viajado a Tel Aviv en busca del mayor maestro de Krav Maga. En Portugal aprendí capoeira. Y los monjes del templo Fujitsu me enseñaron el mejor arte del censura. Aunque la verdad prefiero no decir en qué cárcel me enseñaron a luchar grecorromana. A pesar de todo esto, yo siempre he sentido que nunca era suficiente. La próxima vez que me enfrente a él, el título tiene que ser mío. Por eso pedí recomendaciones. Quería saber quién es el mejor maestro de Tai Chi Chikung que existe en este mundo. Por eso, todos los pasos me llevaron hasta aquí, a los pies del Kilimanjaro, un pequeño templo, el Templo Picolín, habitado por un grupo de monjes shaolines, regido por el gran guerrero Yoteplujo. Mi viaje llega a su fin. Al fin, mi arsenal estará completo. Ese título será mío. No voy a devorarme más. Voy para adentro. ¿Maestro? ¿Maestro Yoteplujo? Hola, pequeños saltamontes. ¿Qué es lo que te trae a esta lejanía? Maestro, a sus pies. No es necesario. No, maestro, que a sus pies, que hay una pedazo de araña. ¡Quítese! ¡Ay, este templo está que se cae a pedazos! Bueno, maestro, yo en realidad lo que quería decirle es que necesito su consejo. Verá, creo que próximamente va a haber una nueva convocatoria del campeonato de Smash del Batallón Pluto. No hay mayor honor en esta vida que poder defender el título de campeón de Smash en el Discord del Batallón. Por lo que, por favor, necesito su consejo. Guíeme a la senda de la luz. Necesito vencer a Shulk. Así que es eso lo que ansías. Sé cómo conseguir cualquier sueño. Lo siento, maestro, pero las bolas de dragón ya están cogidas. Shenron me ha dicho que hay un tal Goku buscando... Shenron no sabe más que revivir a inútiles. Yo lo que me refiero es a la búsqueda de dos espejos. El espejo del dragón y el espejo del fénix. Pregunta por Río. Él sabrá ayudarte. Y ahora, cuando salgas, cierra, que refresca. Pues vale, nada. Tendré que buscar. ¿Y ahora dónde busco yo a este muchacho? Bueno, muchas gracias, maestro. ¡Ah! Tom Patch, una cosa más. Dígame, maestro, ¿qué quiere enseñarme? Soy todo oídos. ¡Hazte mecenas, hijo de Pluta! Pues le haré caso. Es un hombre sabio. Muy buenas, batallón, aquí Don Patch. Como ya habéis podido adivinar en la introducción. Bueno, seré breve porque realmente tampoco es muy allá mi experiencia con esta saga. Pero realmente yo no tuve Dreamcast nunca. Pero sí que tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, tuvo Dreamcast. De hecho, fue cuando nosotros todos teníamos una Play 2 y... Él era el que se atrevió, ¿no?, a jugársela por ser muy muy fan de Sonic, a pillarse esta consola. Y la verdad que cuando vi correr, aparte de ese Sonic maravilloso, Sonic Adventure, joyas como Crazy Taxi, pues estaba este Shenmue, que la verdad yo tengo unos recuerdos de haber estado pegándonos tardes enteras jugando a este juego, que fíjate tú, lo que puede ser ver a alguien jugarlo, ¿no? Porque, claro, el ritmo del juego era súper lento. Pero no sé, en aquel momento, porque nos enganchó de una manera exagerada y la verdad que no podíamos dejar de ver el juego. Y uno de los mayores recuerdos que tengo es de esos gráficos que eran espectaculares. Parecía, uy, yo en aquella época decía, esto es una película. Que ya ves, fíjate, ahora hoy día se nos ha quedado muy atrás, ¿no? Pero sí que recuerdo una espectacularidad cinematográfica bestial, ¿no? Y una forma de narrar una historia que se iba generando, ¿no? De forma casi orgánica. La segunda parte sí que después la estuve viendo en gameplays y demás, porque no tuve nunca el juego. Y simplemente por saber cómo continuaba, ¿no? Esa es la historia de Río que te tiene enganchada. Es como una película o como estar viendo una serie, ¿no? Que te encanta, quieres saber más, quieres saber cómo continúa. Y yo entiendo perfectamente, ¿no? A toda esa gente que apoyó el proyecto de Shenmue 3 y para la que este proyecto ya no es un videojuego, ¿no? Sino que es una historia que quiere que le terminen de contar. Y les entiendo perfectamente, porque la polémica que se ha creado alrededor de este juego, porque estaba patrocinado, decían que tenían muchos fondos, cosa que realmente yo creo que no ha sido tan así, ¿no? Ha tenido apoyo, pero no ha dejado de ser un presupuesto de juego AA. Así que yo tengo ganas, ¿no? de ver esta tercera entrega y de que continúe, porque ya dijo el creador que quería continuar la saga, que ya tenía en mente un cuarto y que quería comenzarlo. Por lo que a mí me alegra muchísimo, quiero que esta historia acabe y que todos conozcamos, ¿no? El final y que por fin Río obtenga la venganza que tanto se merece. Bueno, Batallón, un abrazo y nos seguimos escuchando. Saludos, Batallón. Soy Jesús Muñoz Leirana. Y bueno, esta es mi primera nota de voz, no solo en este podcast, sino en cualquier podcast, pero esta ocasión merecía la pena. Siempre voy apresurado, no tengo tiempo para grabar, siempre llego, muchas veces llego tarde a los comentarios, ya habéis hecho el Batallón Responde y eso, pero esta vez tenía que apretar el culo porque es una parte importante de mí como persona y de artista gráfico. Es de esas obras que te marcan y construyen una parte de ti. Y si valoras esa parte de ti, pues tienes que homenajearla de alguna forma y esta es la ocasión perfecta. Para comenzar, diré que Shenmue me marcó en parte porque fue el primer juego que jugué de aventura, digamos, inmersiva, de tipo sandbox, se podría decir. Siempre esos juegos que juegas por primera vez de un género te marcan bastante. En mi caso pues fue Warcraft 2 en la estrategia, Final Fantasy 7 en el rol, Silent Hill en el terror. Y entonces siempre esos primeros son los que más causan impresión y son los que más recuerda. Y Shenmue fue para mí el primer juego así inmersivo. Y seguramente juraría que no sería yo el único, porque no es que seguramente habría referentes, pero creo que para mí es uno de los primeros de su estilo. Ahora están los Yakuza, los GTA y muchos otros, pero yo creo que Shenmue fue un precursor en este tipo de género. He estado pensando estos días, desde que anunciasteis que ibas a hacer el comentario de Shenmue, qué era lo que le hacía especial o lo que yo sentía que para mí es especial. Y bueno, uno de los aspectos en lo que he estado pensando es la historia. La historia, la verdad es que es la típica, digamos, de venganza que se puede ver en el cine en muchos casos. Y ni siquiera es la historia entera, es una porción muy pequeña, es el inicio de una historia de venganza. Pero lo que, al menos a mí, hizo que me sumergiese y que sintiese algo dentro de esa historia era la capacidad de inmersión. Y no solo los detalles del entorno, lo hacía muy realista, sino que porque empezabas sin saber nada. No te daban un background, el personaje empezaría, digamos, entre comillas, como empezaríamos todos, sin saber nada, rascando, preguntando a los vecinos si saben algo de los personajes de negro. O sea, empieza como podríamos empezar, digamos, nosotros, desde cero, sin nada, y tú eres el que construyes la historia y también a tu ritmo, dependiendo de las cosas que te importe, de lo que quieras hablar con los personajes o no. Esa parte, digamos, de construye la historia, creo que es la que hace especial en Shenmue. Y para mí es eso, ¿no? A mí me encantan los juegos con historia, ¿no? No soy muy fan, por ejemplo, de los arcade o de los multijugadores estos masivos, de tiros y ya está. A mí lo que me implican realmente son las historias. Y es que he jugado a cientos de juegos con unas historias súper épicas, que está como en Mass Effect, ¿no? Que está en juego el destino de todo la galaxia y tal, pero es algo tan fantasioso, a ver, fantasioso para bien, está muy bien, pero tan ajeno, digamos, a ti, que a veces es difícil empatizar. Es verdad que te emociona, que wow, es una montaña rusa de experiencias, pero esta, al darle un tratamiento tan cercano, se vincula mucho a ti. Y me hace mucha gracia que hayáis mencionado, digamos, el VR en el mismo capítulo que anunciabais lo de Shenmue, porque para mí, realmente, en esa época fue la experiencia más cercana al VR por estos motivos que he comentado. Y bueno, no voy a poner a hablar de todo el juego en sí, a desgranarlo, porque para eso lo haréis vosotros. Voy a centrarme más en lo que es para mí Shenmue, lo importante que fue y las experiencias personales. Y otra cosa en la que he caído sobre Shenmue es que, a ver, en muchos juegos interactúas, digamos, con el videojuego a través de unas mecánicas que a veces están súper perfeccionadas a unos juegos y los hacen muy divertidos, muy adictivos, muy interesantes. Y este juego, bueno, pues tenía sus mecánicas, algunos más fallidos, otros más exitosos, los Quick Time Events tan criticados, que es el sistema de combate, vale. Pues que para mí Shenmue es uno de esos juegos que, aparte de esas mecánicas, hay algo más. La verdad es que me cuesta explicarlo, me cuesta explicar estas cosas tan subjetivas, ¿no? Pero hay un espíritu detrás que lo hace especial, hay algo. Y es normal que, aun pasados todos estos años, hay gente que tiene ese hueco ahí guardado para Shenmue, y la verdad es que, al menos para mí, es que me da igual los gráficos si no son de esta generación. Me da igual si son más o menos fallidas algunas mecánicas. A mí ya me tienen comprado. A mí ya crearon el vínculo emocional en su momento y todo eso me da un poco igual. Quiero continuar esa experiencia. Yo creo que coincido con muchos, porque si no, ¿por qué tanta gente apoya ese crowdfunding? ¿Por qué tanta gente le da igual toda esa polémica que a veces sale, que sea distribuidora, que sea no sé qué? Es más, el propio Yu Suzuki, ¿por qué sigue adelante con un proyecto que digamos, fue una de las claves para que fracasase la Dreamcast? No sé, ¿por qué la gente continúa deseándolo? Yo creo que es eso, tiene un espíritu, algunos hemos conectado con ese... esa parte emotiva de la historia y nos da igual todo lo demás, la verdad. Y enlazando con el tema este de la espera de todos estos años sobre Shenmue 3, la verdad es que tengo un poquito de miedo en cuanto a jugar al Shenmue 3, pero no es precisamente porque me decepcione la historia o porque si... no es por eso. Ha cambiado mucho la vida en general y mi vida desde que jugué al Shenmue 1 y al Shenmue 2. Eran otros ritmos de vida y otra manera de jugar. Al Shenmue 1 y 2 le dediqué todo el tiempo que requiriese. Y es un juego que está... al menos el 1 y el 2 estuvieron diseñados así para dedicarles tiempo, para saborearlos con calma, disfrutarlos, perderte en ese mundo. Y claro, ha cambiado todo tanto que ahora enfrentarme al Shenmue 3, no sé si podré dedicarle el tiempo que requiere al Shenmue 3. Y no sé si entonces no conseguiré continuar con esa experiencia. Pero a lo mejor eso es lo bueno, ¿no? A lo mejor que vuelva ahora Shenmue en estos momentos así tan locos de consumo rápido, eso. A mí, para mí, a lo mejor es una llamada de atención. Algo que te diga, párate y disfruta de algo que es importante para ti. Vuelve a aprender a saborear las cosas con calma, a disfrutarlas bien. Y ya está, y con ese remolino de sensaciones, con esas expectativas, voy a dejarlo por cerrado. No sé si me he pasado de largo, la verdad, es perdonadme la novatada. Y agradeceros la labor que hacéis con este podcast. Ya no solamente por lo que hacéis, sino cómo lo hacéis. Es importante. Es cercano, es personal, es agradable, es respetuoso. Y bueno, corto ya, que me he puesto muy ñoño. Y sobre todo, es gracioso, pero me he puesto ñoño hablando de un juego de repartir tortas. Hasta la próxima, batallón. Buenos días, amigos y familia. Soy Alex, del grupo de Discord, y yo también vengo a aportar mi pequeño grano de arena a este informe de misión que están haciendo mis compañeros sobre la maravillosa obra que es Semu. Lo primero, dar las gracias al equipo por hacer posible este informe de misión, ya que es una obra que se lo merece y que no ha gozado de mucha visibilidad. Es la típica obra de la que todos han oído hablar, todos saben que es un juegazo, un juego de culto, pero muy pocas personas lo han jugado o incluso conocen de qué va y en qué consiste Semu. Yo vengo a hablar en primer lugar de mi experiencia con el juego, porque fue diferente el primer contacto con el que tuve años más tarde. Cuando lo jugué por primera vez, por el año 2000, creo recordar, yo tenía 9 años. Y si el juego ya era bastante rompedor para un jugador tradicional y de unos años más, imaginaos para alguien de esa edad. Directamente me voló la cabeza. Si tuviera que definir mi primera experiencia con el juego, en pocas palabras, sería agobiante y desconcertante. Y lo fue así, agobiante, por la cantidad de opciones y posibilidades que el juego te daba y te dejaba a ti elegir qué querías hacer, no te decía lo que tenías que hacer. Y desconcertante por esto mismo, porque no tenías un objetivo claro, sino que tú tenías que buscarlo. Entonces, evidentemente, mi primera partida fue desastrosa, creo que no llegué ni a la mitad del juego, pero años más tarde lo volví a retomar, ya teniendo más experiencia, teniendo más años, teniendo un poquito más de neuronas, y ya el juego me maravilló. Si tuviera que definir Shenmue mediante a lo mejor juegos que nos son más familiares o que a lo mejor hemos jugado, sería con estos: Ciudad Reloj de Majora's Mask, Eleanor, Yakuza y Virtua Fighter. Ciudad Reloj de Majora's Mask, ¿por qué? Por la parte de los habitantes. Y es que todos tenían sus rutinas, desde que se levantan hasta que se acuestan, y había situaciones que solo se daban en determinados días y a determinadas horas. El tema es que en Majora's Mask tú podías retroceder en el tiempo. Si algo te salía mal, volvías atrás y lo volvías a hacer. Pero aquí no. Si pierdes un evento, o lo fallas, o no asistes a él, lo has fallado, y sigues adelante. Recuerdo la cara de tonto que tuve que, al tener que ir a un lugar en concreto a entrevistar a una persona, llegar tarde y que se hubiera ido. Y pensé, bueno, pues no pasa nada, vuelvo mañana por la noche. Y lógicamente, al día siguiente no estaba esa persona. Ahora búscate la vida. Por el Neanuar es el tema de la investigación, porque aquí la investigación es muy natural. Es verdad que tienes un objetivo global, que es buscar al asesino de tu padre, que no es poco. Pero para llegar a él, depende de que tú te fijes en el entorno y vayas buscando pistas clave. Estábamos acostumbrados a que en los videojuegos, y yo creo que hoy en día también, desde que empiezas te dijeran, ve del punto A al punto B. Y al llegar al B te dicen ve al C, y al llegar al C, ve al D. Y aquí tú te levantas y te dicen, búscate la vida. Y es que prácticamente podemos interactuar con cualquier objeto del juego, y muchas veces no será para nada, o serán coleccionables como figuras o cintas de música. Pero otras serán pistas que conducirán a su vez a otras pistas, y tenemos que saber diferenciar cuándo va a ser una cosa y cuándo va a ser otra. Para que os hagáis una idea de la magnitud de cosas con las que puedes interactuar, la primera hora del juego la pasé en casa de Río, abriendo cada armario y cada cajón. Y es que puedes hacer infinidad de cosas que no tienen utilidad en el juego, como rezar. Porque antes casi todo lo que hacías en un juego tenía un resultado claro, pero aquí no. Y recuerdo rezar varias veces pensando que lo estaba haciendo mal y que tenía que pasar algo. Y no, simplemente puedes rezar, pues porque en la vida real puedes rezar. Y así con muchas cosas. Yakuza, por un lado, por la recreación de Japón, solo que aquí evidentemente es más desde un punto de vista costumbrista y no desde el surrealismo de las calles de Kamurocho. Consigues de verdad sentirte parte de la ciudad donde se desarrolla la acción y parte de la vida de los NPCs. Pero lo otro relacionado con Yakuza serían los Quick Time Events. Shenmue no los inventó, evidentemente, pero sí considero que el juego es el juego que mejor los implementa, tanto en persecuciones como en combates. Posteriormente los hemos visto en otros juegos como Resident Evil 4, pero ahí si fallabas, morías y lo volvías a intentar. Y algo que me gusta mucho de Shenmue es que si los haces mal, la historia sigue y tienes que vivir con tus errores. Y te lo está diciendo desde el principio, uno de los primeros que te encuentras es el de dos niños jugando al fútbol a los que se les escapa el balón, y si lo haces mal, le darás con el balón a la niña. Y tú sigues con tu camino. Si por ejemplo hay dos matones que no te dejan entrar a un local donde quieres investigar y fallas ese quick time event, te vas a ir a tu casa dolorido y tendrás que intentarlo otro día. y si se te escapa la persona a la que estás persiguiendo, que esto es mucho peor, perderás esa pista y tendrás que buscar por otro lado. Y para acabar, Virtua Fighter, porque es de donde bebe directamente el sistema de combate. Y en los combates uno contra uno brilla, evidentemente, viniendo de donde viene. Pero es verdad que yo creo que el aspecto más flojo del juego para mí es cuando son combates con múltiples objetivos. No por la jugabilidad, sino por la elección de objetivos, que se notaba que estaba muy verde en la época todavía y es bastante difícil y un poquito incómoda. Pero algo que hace único a Shenmue para mí en el apartado del combate es el aprender nuevas técnicas, o de distintos personajes, o descubrirlas tú solo probando combinaciones. Pero lo interesante de hacerlo de distintos personajes es que cuando lo hace un NPC, luego no te pone abajo pulsa XXA. No, tú ves al NPC que lo hace y tú tienes que averiguar cómo se hace esa técnica para poder desbloquearla. Y con todo esto puedes decir, de verdad, hacía todo eso un juego del año 2000, si parece un juego adelantado a su tiempo. Y es que lo fue, porque Shenmue no fue una obra que dijese, así se hace un videojuego. Para mí Shenmue fue una obra que dijo, así se harán los videojuegos. Un abrazo familia, muchas ganas de escuchar este informe de emisión y nos leemos por Discord. Hola a todos, soy Jojor y aprovecho el retraso del especial de Shenmue que tanto se ha hecho de rogar para haberlo jugado, para empezar, y poder mandar este audio diciendo lo primero que si por lo que sea todavía tenéis dudas, que es verdad, que juguéis Shenmue, porque me ha gustado bastante, pero más allá de lo que me ha gustado, creo que tengo que decir que me ha sorprendido. Todo el sistema de horarios me parece una pasada, que no sé por qué no se usa más. Para todo esto de dar vida a los escenarios, a los personajes, a la gente que habita los mundos, me parece que funciona mejor. Eso de que todos los personajes sean a alguien que tiene su vida, que va para aquí, para allá, en tales horas y tales días, me parece que le da mucho rollito a verlos, a saber qué hacer. Me parece una genialidad el hecho de que empiezas y dice en plan, vale, a ver qué fue de Landy, que quiero vengarme, pero no sabes dónde está, porque Ryo no lo sabe. Te toca salir, preguntar a la gente, dar vueltas, y eso me resulta bastante llamativo, cómo se lo toma todo tranquilamente, y la libertad que te da. En el sentido que tú vas a tu rollo, investigando poco a poco, a ver qué encuentras, qué descubres. Y el hecho de cómo va en el diario anotando poco a poco lo que le llama la atención, cosas que se tiene que acordar de hacer y tal, me parece que da una buena edición. Después está todo el tema de los sistemas que aúna, porque, a ver, ¿qué juego te va a decir en sus partes de acción? Alaten, esto es un fighting game. Total. Si no me equivoco, de hecho, son los juntos de Virtua Fighter. Hablo de memoria. El caso es que me ha sorprendido mucho. Me ha gustado los horarios. Me ha gustado incluso el tema de que sea mucho de plan, es un juego en el cual tienes hasta que ir a trabajar, vaya rollo. Pues hasta el hecho de que hay ratos que tienes que andar ahí mirando a ver si llega la hora, que quiero hacer no sé qué, le da una parte de esta libertad, de ese realismo de como la vida misma. No sabría cómo decirlo mejor que diciendo que es cómo funciona la realidad. Tiene cosas que se pueden hacer pesadas, el control podría ser mejor. Y bueno, y eso, cosas como esperas para hacer un rollo. Pero creo que es un juego, ahora que de verdad lo he jugado, que era un eterno pendiente, que vale mucho la pena jugar por todo lo que hace, que después piensas en cuándo ha salido este juego, y es que hay cosas que apenas se hacen hoy. O lo comparas con cosas que están en su día. Flipas. Bueno, un saludo y nos vemos en los comentarios, en el Discord y con todo lo que salga de este informe de emisión. Chao. Hola Batallón, soy Wailis. Justamente ahora estoy con los créditos del juego de fondo porque lo acabo de terminar, ya que he llegado un poco justo para mandaros este audio, pero bueno, al final ha podido ser. Yo antes de empezar a hablar sobre Shenmue me gustaría ponerlo un poco en antecedentes, porque yo en su día no tuve Dreamcast, entonces no lo pude disfrutar. Pero sí que tenía un familiar que sí que tenía una Dreamcast y bueno, pues pude probar el Sonic Adventure, el Crazy Taxi, el Soul Calibur y al final pues también tuvo Shenmue. Y un día en una comida familiar, pues por la tarde pues estuvimos jugando un rato y la verdad es que en esa época pues ya me pareció todo un logro a nivel técnico, a nivel jugable. Con la historia no pude meterme demasiado porque apenas fueron unas horas, pero sí que se veía que este juego pues transmitía algo especial. Y ahora, 20 años después, prácticamente, después de haberlo terminado, pues sí, afirmo totalmente, pese a que haya pasado el tiempo, el juego no ha envejecido prácticamente. Y me reafirmo en lo que he dicho, de que es totalmente distinto a los demás, pionero en muchos casos, ya que en esa época pues tener un mundo abierto, salvo algún GTA o juegos de este estilo en esa época que empezaban a aflorar, no habíamos visto nada igual. Y este mundo abierto es para mí totalmente diferente, porque ya tienes que cumplir un horario, consigues un trabajo, es algo que no había vivido nunca antes, ¿vale? Entonces, para mí esto ha sido lo más destacable. Y también el tema de la ambientación. Yo no he estado en Japón, sí que seguramente alguien de Discord podrá argumentarlo mejor que yo, pero pese a no haber estado en Japón, la inmersión que construye el videojuego a nivel cultural, en cuanto a la cultura japonesa, es increíble. Pensando además de que se trata de un juego ambientado 30 años antes de la época actual. Y sí que he visto en algún anime o en algún manga, como por ejemplo Ranma, que está perfectamente recreada la época de finales de los 80, principios de los 90, que es cuando más o menos ambienta el juego y también el anime. Así que, bien, como ya he dicho, el juego me ha transmitido mucho. No quiero tampoco desvelar demasiado por el tema de los spoilers y tal. Y totalmente recomendado a cualquiera, porque al final es un juego sencillo, la jugabilidad es muy, muy fácil, salvo algún combate, y pienso que todo el mundo debería jugarlo alguna vez. Un abrazo, cuidaros mucho. Oye Siri, avísame en 2 minutos 40 segundos, por favor. De acuerdo, temporizador ajustado a 2 minutos y 40 segundos. Esta vez voy a intentar no pasarme mucho del tiempo. Hola, Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio, y esta vez vamos a hablar del Shenmue, para ese informe de emisión que a buen seguro será muy interesante. Y me gustaría deciros que jugué al Shenmue y que le había metido mucha caña, pero no es mi caso. ¿Qué pasa? ¿Lo tuve? Sí, yo tuve una Dreamcast. Yo no me compré una Dreamcast. La Dreamcast me vino, y podéis imaginaros en qué estado me vino. Pues ahí estaba, bien surtida de juegos, con muchísimos juegos, ninguno original, lamentablemente, y entre ellos estaba el Shenmue. Pero también estaba el Ikaruga, estaba el Space Channel 5, estaba el Skies of Arcadia, estaba el Soul Calibur, y claro, tanto juego, era difícil dedicarle mucho tiempo. Eso fue un gran, gran problema de esa consola. Y bueno, sí que lo recuerdo, que lo puse y estuvimos jugando. Digo estuvimos porque en aquel momento jugaba mucho con mi hermano. Y hoy en día, cuando vemos a un juego de ese que nos deja ojipláticos de lo bien que se ve, pues la sensación que tuvimos cuando estuvimos jugando un poco al Shenmue fue precisamente eso. ¿Cómo se ve esto? Era casi de lo más revolucionario que había por aquel momento. Y eso que lo veíamos en unas televisiones que os podéis imaginar. Nada de LEDs, ni 40 pulgadas, ni nada. Pero bueno, se veía estupendamente. Y también agradecer a ese juego, no sé si fue el inventor, pero sí es el primer juego en el que yo lo vi, que incluía los Quick Time Events, y eso está muy bien. Porque uno de mis sagas favoritas incluye mucho Quick Time Events, que es el God of War. Así que tengo muchas ganas de que habléis de este juego, porque estoy seguro de que hay mucho, mucho que me perdí, y voy a ser uno de esos candidatos a jugarlo cuando termine el informe de misión. Así que esforzaros, y bueno, yo os habría esforzado, porque esto seguramente estará a escuchar al final. Y bueno, no pita la alarma, así que me estoy quedando bastante bien el tiempo. Un saludo, batallón. En fin, increíble, de verdad. Al final esto es lo que hace que hagamos un informe de misión de un juego como Shenmue. Cuando tú conectas punto a punto una historia con otra, ves que hay matices, particularidades, contrastes en la forma de vivirlo, pero hay un sentimiento que está por encima de todo ello, que cuando tú pienses en ese juego, se te transforme la cara y veas una sonrisa en el rostro. Y eso lo consigue Shenmue. Shenmue es una obra muy compleja, donde hay muchas cosas que analizar, muchos elementos que ni aquí, estando en 3 horas o 3 horas y media, seríamos capaces siquiera de llegar a las entrañas de todo lo que pretendía Yu Suzuki. Lo hemos intentado, no sé si tenéis algo que decir de todos estos audios, al menos dar las gracias porque entiendo el esfuerzo desde que lo propusimos en diciembre hasta ahora. Mira, ha salido adelante y gracias en parte también a ellos con estos audios. Sí, yo quiero agradecer sobre todo, como siempre, es que lo de nuestra comunidad no tiene precio. Tener tal cantidad de buenos audios de la gente, como aporta, como ayuda, el esfuerzo que hacen por jugar al juego, que no es baladí, no es baladí ponerse hoy día a jugar a un juego como hemos dicho que lleva ese lastre, ¿no? De ser una leyenda incomprendida, y como siempre responden, es muy grande lo que tenemos aquí, es un tesoro, y por siempre muchas gracias por ser parte de este audio, porque estos minutos son vuestros. Sin duda. Poco más que añadir, la verdad, es que realmente impresiona el poder ver todo lo que nos han mandado, todo lo que han aportado al programa. Joder, es que pensé que realmente no íbamos a tener casi nadie que se lo fuera a jugar, que fuera a poder coger y contarnos. Y mira, no todo el mundo le ha gustado, pero oye, lo importante es que saben de qué están hablando y lo han disfrutado, y las experiencias son, pues oye, enriquecedoras, la verdad. Y que fijaos, yo siempre digo, máximo 3 minutos. De todos los audios, todos se han pasado de los 3 minutos menos uno, ¿eh? Creo que eso dice mucho cuando alguien está 8 minutos y medio hablando de Shenmue, que podría hablar muchísimo más, pero claro, hay que acotar. Habla muy bien de la comunidad, como decís, de la confianza ciega que a veces decimos. El informe sobre este juego, muchos no lo conocen y se atreven a dar el paso porque creen que si lo hacemos es porque merece la pena, y espero que realmente lo sientan así. Pero amigos, hemos hablado mucho. Espero haber rendido entre todos este merecido tributo y homenaje a una obra clave para entender el videojuego que tenemos hoy en día. Yo me he descubierto a mí mismo mientras juego Death Stranding diciendo, si es que aquí hay cosas, que es que hace 20 años ya hacía Yu Suzuki. ¿Y cómo nadie lo ve o cómo hay tan poca gente que lo ensalza y lo reivindica? Pues a ver si este informe de misión llega a 500 personas, a 1000 o a las que toque, porque ya damos por hecho, yo al menos, que no va a ser el informe más exitoso, pero sí el que más lo merecía quizás, de cara a hacerle justicia. Pues aquí está nuestra labor, y yo creo que ahora sí, Juanjo, podemos despedirnos, cenar, que también nos lo merecemos, que es un minijuego también del Shenmue de la vida real, y que nos vemos el jueves con un respawn del primero de la temporada, pero que hoy desde luego, Shenmue, hemos ajustado cuentas y espero que te lo hayas pasado bien. Sí, yo por supuesto, a mí es un juego que como ya he dicho, siempre lo he tenido un poquito ahí, no me vanaglorio de ello, porque para mí nunca ha sido nada especial, era un juego importante, pero un juego que estaba ahí, pero el volver a retomarlo me ha hecho ver con la perspectiva del tiempo lo importantísimo de este juego, las influencias que tiene, cuando te vas dando cuenta de, ah, esto lo hace este, ah, esto lo hace el otro, esto ha sido mejorado de aquí, esto ha sido cogido de allá, vas viendo lo importante que ha sido este juego en el mundo, en la comunidad en general, y nada, aquí nuestro pequeño granito de arena, que no somos los primeros y ni los mejores, yo desde aquí... Ni los últimos, espero. Ni los últimos. Desde aquí, a todo el mundo que pueda, que se pase por el especial que hicieron en el Club Vintage, que me parece un trabajo genial, un trabajo además donde se nota el cariño y el amor. Por supuesto que busquen Shenmue por todos lados, hay muchas referencias y mucho enamorado de esta saga, y eso, decirle a la gente que no la ha probado que le dé un tiento, y a quien lo tenga ahí en el punto de mira, que sepa que la saga sigue viva y que en eso tenemos que vanagloriarnos todos. A esto no sé si puedes añadir algo más, Atreides. Yo recuerdo que empezamos a las 5 de la tarde, son las 9 y 20. No sé si hoy vas a dormir en el salón, pero bueno, lo hemos pasado bien. Sí, creo que hoy no habrá mucho problema porque ya le avisé que esto iba a llevar un cierto tiempo y merece mucho la pena. Además, aquí hay dos cosas que quería decir. Una, quiero dar las gracias a los de Traducciones y Patsu, que fueron los que hicieron esa traducción para el remaster, que ha permitido que haya podido disfrutar el juego, yo y muchísima gente. Pero para, quiero decir, en este caso yo, para hacer el especial, poder volverlo a rejugar y haber redescubierto este juego sin la barrera idiomática, que sería mayor o menor, pero que no la he tenido. Es una traducción espectacular que hizo porque es una bellísima persona y quiso aportarlo a la gente. Y gracias a eso mucha gente ha podido disfrutarlo. Así que desde aquí vaya mi agradecimiento. Y por otro lado, decir nada, que el juego es genial, pero que hay un sentimiento increíble cuando coges la tercera parte, lo abres y te vuelves a reencontrar con Río. Qué bonito. Que espero que puedas hacerlo pronto, Sergio, porque sí, la verdad es que se te escapa una lagrimita. Y te digo lo mismo, Juanjo. Está. Wow. Es muy bonito. Luego ya veremos el juego qué tal es y si te enfadas. Parece ser que es un juego para fans de Shenmue, así que supongo que me gustará. Pero que ha sido una pasada volverlo a ver. Ah, y lo más importante, tiene la mejor chaqueta de todos los juegos que he visto, sinceramente. Pero a Ryo Azuki tiene que ir siempre con el mismo outfit. Yo, a mí eso se me respeta. Exactamente. Ahí estamos. Pues nada, amigos, ya que vosotros habéis mencionado otras personas, otros medios que han contribuido también a la difusión de una obra como Shenmue, yo me sumo también. Creo que hay un portal increíble cuando hablamos de Sega en general, que es segasaturno.com. Lo recomiendo, igual que ese podcast que tenéis en iVoox de Shenmue Podcastellano, que precisamente lleva Alfonso Martínez, y que es un podcast solamente dedicado a Shenmue. Esto nos ha pasado con muchos informes, que a lo mejor hay juegos que tienen un nicho muy pequeño de fans, pero los que tienes que son acérrimos, es que darían la vida por la obra de Yu Suzuki. Y eso es una cosa tan bonita que ojalá hayamos sido capaces, aunque sea en un 1%, de transmitirlo aquí en esta casa, en el Batallón Pluto. Daba mucho vértigo hacer un programa como este. Lo hemos hecho, lo hemos disfrutado y espero que el que lo escucha al otro lado pues también lo haya conseguido. Yo soy Sergio Tur y nos vemos el jueves aquí también en un Batallón Responde, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Vale. Os cuento cositas. Hoy tenemos un informe de misión, yo creo que de los más difíciles y también de los más bonitos de todos los que hemos hecho, ¿eh? El reto, en mi opinión, va a ser transmitir. Hoy sé que todos tenemos un montón de papeles, de guiones, pero que sobre todo, si hay que interrumpir porque a alguien se le viene algo en la cabeza, que en ese bloque hay que comentarlo, esto es una conversación abierta, quiero que la gente se quede con el sentimiento de lo que significa Shenmue y creo que podemos hacerlo muy guay. Así sí, que, ya digo, en ese sentido, intentar explicar, por una parte, la figura de Yu Suzuki, todo lo que significa, simboliza. Yo, en mi sección, vamos a hablar de Space Harrier, de Outram, de Afterburner, porque, hombre, es que es parte del legado que ha dejado, del arcade, básicamente. Que además, vosotros imagino que lo vivisteis, el arcade en sí mismo, los salones. Vale. Sí. Fue pues genial. Y luego recuerdo cuando el arcade era más que el videojuego. Claro. Sí, claro. De hecho, en los 90 era más que el videojuego. Tener una consola era lo que hacíamos los pobres, porque no podíamos gastarnos monedas todas las que quisiéramos en los arcades. Fíjate en cómo ha cambiado el concepto. Ya ves, sí. Y lo de que te llegaran juegos como el Street of Rage era lo de... Es como si tuviera la recreativa. En casa, sí. Exactamente. El comentario. De hecho, la Dreamcast se vendió como la recreativa en casa. Ese era el reclamo. Fíjate cómo era el arcade en su momento. Vale, pues eso. Luego hablaremos también del desarrollo de Shenmue. ¿Qué más? ¿Cómo se recibió Shenmue en la época? Es que creo que eso es fundamental. Igual que a lo mejor en otros programas, eso es una parte anecdótica. Pues mira, se ha llevado un 8, ha vendido bien. Creo que aquí es capital para entender el devenir de lo que fue Shenmue, para bien y para mal. Así que perfecto. Luego, la historia. Juanjo, que no pasa nada. Tú, como lo hayas planteado, va a estar perfecto. Mira, porque yo hay un momento en el que digo o hablo de bueno, es que estoy buscándolo aquí en el folio, ¿no? Uh-huh. Porque lo más normal es, bueno, en el folio, son dos folios y medio. Uh-huh. Lo más normal es que todo el mundo piense que Shenmue es una historia de venganza, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que, para mí, por ejemplo, Shenmue no es una historia de venganza, ¿no? Para mí Shenmue es una historia de... A ver, es la vivencia traumática de un chico que se ha quedado sin familia después de una temprana edad, y en su búsqueda de cómo rellenar el hueco del dolor y la amargura, siempre mirando hacia delante sin ver lo que a su lado acontece. En ese momento, lo de que a su lado acontece es el momento en el que podéis, si te acuerdas, Sergio, acontece, podéis enlazar a los personajes secundarios. Vale. Es que lo estaba pensando. A Nozomi, a todos esos personajes secundarios que van apareciendo, que es lo que a su lado acontece. Al fin y al cabo es lo que él va dejando atrás, pasando de todo. Yo tengo una regla mnemotécnica, que cada uno tendrá la suya. Yo lo que hago siempre... Cuando quiero dar paso, me imagino que habréis dado cuenta, es una pregunta retórica. Digo, no sé qué, no sé cuánto, no o verdad, para que vosotros me digáis, pues sí, Sergio, o no, Sergio, y ya os vais por la rama. Lo digo porque si no va a ser un poquito caos, porque a veces se hace el silencio y claro, los demás no sabemos si tenemos que entrar o no. Por ejemplo, me ha encantado, Juanjo, lo de la historia de venganza, o si, como tú dices, va más sobre la pérdida, porque precisamente yo también me quería parar ahí para ver cómo está hecha esa historia de venganza, la personalidad del propio Ryo Azuki, porque a mí me parece un personaje bastante plano. Sí. No sé, Hago en eso también hago un poco Vale, guay. Pero tampoco... Es que claro, como no sabía hasta qué punto decirlo, pues también cojo y digo que... A ver, ¿dónde está puesto? Es decir, si sabemos que Ryo es un muchacho duro y tenaz, si todos... los que lo hemos jugado al título tenemos interiorizado la bondad y el código de honor por el que se rige, es porque durante el transcurso de la trama se nos van dando pinceladas que hacen que nos formemos una idea clara de con quién nos estamos jugando los cuartos. Ahí digo un poco que el juego se dedica un poco a eso. Pues si tienes un boli, pon una barra ahí, como para separar para el siguiente tema. Lo digo, no vaya a ser que ahora cambies de tema y yo me vaya para atrás y tú te vayas para adelante y nos liemos. ¿Vale? O sea, porque creo que es importante hablar de Ryo Azuki, al menos tal y como yo lo tengo planteado, de la historia de amor con Nozomi, porque a mí personalmente me parece que es como... ¿Seguro que hay una historia de amor? Claro, a mí me parece como muy mojigato todo, ¿no? Yo creo que no es una historia de amor, yo creo que es como él no se da cuenta de que hay... ¿Vale? Bueno, pues mira, eso es un tema que creo que hay que sacar y que puede ser interesante. Los NPC, como también estamos comentando, al menos es que yo que sé, hay alguno, Tom, el de los perritos calientes, ¿cómo no vamos a decir nada, por favor? ¡Oh, Ryo! ¿Ese? Nuestro gran amigo. Así que eso, no sé, yo creo que son, pero datos, que no pasa nada, que irán saliendo sobre la marcha, creo yo. Sí. ¿Y cómo se llamaba el que vivía con él? Ay, ¿cómo se llamaba, tío? El muchacho que vive con él en casa, que entrena con él y tal, no me acuerdo, tío. Ah, el Feng, o como se llame. Ese sufridor, chivato, que además se chiva a la señora de la casa. Le dice que Ryo se quiere ir. Y la otra vez, Ryo, ¿por qué eres así? Está muy guapo, Está muy guapo. Vale, más cositas. Nada, luego hacemos la pausa musical, simplemente por descansar un poco y que no quede todo como muy denso. ¿Cuál va a poner? ¿La de siempre? ¿La de siempre cuál es? Nino, Nino. El tema Nino, vocal. Nino. Vale, tengo que... Es que esa, tío, estoy ya harto de esa, tío. Además, cada vez que escucho algo de Shenmue, me pone la canción. Digo, tío, para ya, por favor. Hoy la vamos a escuchar mucho, ya te lo digo. Ya, de fondo todo el rato, imagínate. Y luego, ¿qué más? Que la parte de la tecnología y el sonido en Shenmue, imagino, Atreida, que contarás, aunque sea un poquito, en la primera etapa en Saturn, al menos los 10 minutos que han quedado registrados, ¿no? Hombre, te decía que en realidad no lo había tenido en cuenta para nada, porque como pensé que... No hay ningún problema, lo puedo contar, porque de hecho en la entrada que hice la tengo registrada, en la entrada que hice en el blog. Sí, pero labia tiene, sí, por eso no es problema, Sergio, sí. pero que no lo conté porque lo contaba como parte del desarrollo hasta el final, quiero decir, que toda la parte después del viaje, después de que se había convertido, se había hecho el desarrollo, se convierte en el proyecto Berkeley y luego ya empieza. Eso sí, sí lo cuento, vale, pues a mí me da igual, yo más o menos lo apunto, simplemente que el oyente... Lo puedo comentar cuando tú lo dices y hablas de ello, puedo entrar también y comentar un poco al respecto. Vale, perfecto. Lo único es eso, para que el oyente sepa que ese documento existe, que se puede ir a YouTube y buscarlo, que creo que eso siempre está guay y enriquece, que no solamente oír, sino que también pueden ver. Y luego ahí yo también voy a, si no lo tienes tú, vaya, que imagino que sí, si no da igual, en la parte de la tecnología a mí me llama la atención, por ejemplo, que tenemos ciclo día y noche con un montón de actividades, ese calendario real que es Navidad, todo eso. Y el tema de que las cosas cambian, por ejemplo, cuando llega la Navidad, ¿eso? Hay tío vestido de Papá Noel por la calle. Sí, vale, eso todo lo metemos ahí. Y luego las mecánicas jugables, yo creo que de los minijuegos hay que hablar sí o sí. Eso por ahí tenemos que pasar y que cada uno diga su favorito. Eso de caza. Ah, vale. Y, pero por cierto, ¿qué vamos a decir? ¿Todo el Hanjón? ¿Vamos a decirlo todo? A mí me gustan los dardos. Anda, pues entonces ya me lo has quitado. Ah, vaya. Ah, no soy solo yo, mira. Vale, pues bueno. di tú el Hanon, Sergio, por ejemplo, y yo digo la carrera en carretilla. Vale, ya está. Así estamos repartiendo. No, puedes decir los dardos perfectamente. También me gustó mucho, no el Hanon, sino el Space Harrier. O sea que... Vale, mira. Da igual, o sea, hay muchos y van a salir, si no uno, otros. Sí. Eso es el juego que venía para Saturn, ¿no? Atreides, el Space Harrier, que te lo regalaban en la tienda o algo de eso. ¿O dónde jugaba el Space Harrier? Sí, vale, no. Es que de hecho, yo lo conseguí en la tienda, exacto. Yo no lo conseguí en la tienda, tío. Fíjate que le metí perra a la tienda y no me dio el Space Harrier. Pues yo lo hice para el audio también, madre mía. Sí. Cinta de audio, con los Wallman puestos, ¿eh? Hostia, anda que he escuchado. Anda que he escuchado pocas veces. Nani, nori. También, eso también lo comenté en la parte de música. Perfecto. Pues, y luego, sí, dime. Una duda que tengo. Venga. ¿Sabéis si había juegos anteriores que incluyeran minijuegos dentro del juego? Hombre. Es que yo no me lo he encontrado. A este nivel no. Es que es una de las cosas que yo digo en mi parte de las mecánicas, es que el juego es muy grande en ese aspecto respecto a lo que había. No hay parangón. De hecho, yo, y lo pongo, a mí me impactó el juego. Yo la primera vez que lo jugué no sabía lo que estaba jugando. Vale. Me costaba mucho entender a lo que estaba jugando. Nos quedamos sin tiempo, como sabéis ya. Entonces, vale, únicamente, os digo... ¿También por aquí, Sergio? ¿También, por detrás también? ¿También? Son las 6:10. Lo digo porque a las 3 horas se nos van a ir. Si tenéis que cenar, vais a cenar tarde. Así que ya está. Yo creo que eso es lo que tenemos por delante. Es el menú. ¿Cómo vas a empezar, Sergio? ¿Qué vas a hacer al principio? Voy a leer el poema... Que sale en Shenmue, el de vendrá de una lejana la profecía. Tierra. Sí, la profecía. Vale. Guay. Que creo que está guapo. Muy bien. Vale, pues nada, vamos con la aventura del saber. A ver en qué queda. La aventura del saber, programazo de televisión, madre mía. A ver qué sale hoy, vamos al lío. De... Se te corta, Trader, se te corta. A ver, ¿me oyes mejor? Sí. Vale. Pero son cortes, no de que se oiga mal, son cortes de que no se oye. Claro, es deja, como si deja no presionado la tecla. Pulsada la tecla del push to talk. Parece eso. No, que va. Debe ser que he tocado el cable y se ha soltado. No. Puede ¿Ves? Ser. Ahora se ahora te ha pasado lo otra vez. He tocado el cable y no, y ahí se ha quedado. ¿Y ahora me oís bien? Sí. Ahora sí. Tiene desde temas de música tradicional china a otros tipos de temas como rock o rap. Espera, vamos a parar un momento porque creo que el micro se me ha desconfigurado. Vale. Lo siento, tío, pero... Nada. Es que lo he desconectado y lo he vuelto a conectar no y pasa de haber nada, cogido tío. El otro. No pasa nada, tío. No, pero yo creo que yo te sigo escuchando igual, ¿eh? Sí, yo te escucho igual. Sí, el micro es el mismo. ¿Y ahora me estás oyendo cortes? Ahora no. El asunto es que cuando estás hablando, ¿tú usas push to talk? No. ¿Usas para hablar? Que va. Yo lo que utilizo pues ya está. Sensibilidad. Es que es eso, Atreide. Yo creo que no detecta bien tu voz en ciertos momentos. Hay algún momento en el que el micrófono... Exacto, y corta, y se corta. Entonces, yo te recomiendo, al menos pero para no debería, lo que queda... no debería cerrarse, porque yo lo tengo abierto mientras voy a estar... Pero se te ha cortado. Ahora se te acaba de cortar. Anda, hablando. ¿Por qué? Vamos mal de tiempo. Ponte el push to talk y ya lo... Ponte el push to talk y después y ve indagando después en mirarte eso, porque la verdad es que han habido muchos, tú no te has dado cuenta, pero ha habido muchos momentos en que mientras estabas hablando habían cortecitos. ¿Dónde se pone el push to talk? Pues te vas a la ruletita de abajo, en donde está tu nombre, y ahí en voz y sonido creo que es. Ah, voz y video, a ver. Qué voz guay, y video, ahí hay un momento. La de contenido para Director's Cut que vamos a tener, ¿eh? Uy, puedes meter tela. Vale, pulsar para hablar. Aquí pone determinar automáticamente sensibilidad de entrada. Esto está puesto. Dice, si está verde lo otro. Y es constante. Es la otra opción, la de sensibilidad de entrada no. Hola, quito. Sí, quítalo. Hoy vamos a cenar tarde, ¿eh? Ya os aviso. Sí. Lo siento. Sí. Mi mujer me ha mirado mal cuando he salido por el café. Así que vamos a... A mí lo de la música, que ya es con lo que sí termino, no me lleva mucho, ¿eh? Vale, pues venga. Pues si te parece, cuando tú quieras, cógelo. Vale. Vale, pues lo he quitado esto. Espera un momento y voy. Wow, ya está. Honestamente, yo no sé si esto lo va a escuchar alguien, ¿eh? Porque son 3 horas 40. Madre es que, mía. Sin incluir los audios. Con eso incluido, afortunadamente. O sea, ha durado 3 horas y cuarto, súmale media hora. Madre del amor hermoso. Pues chicos, siento mucho lo de los cortes, de verdad. No sé por qué narices ha pasado. Nah, estás con el micro nuevo, es normal que te pasen cosillas. Hasta que no le coja el punto. Hay algo que te falla en la captura de sonido. Cuando sí te va a capturar, te peta en algún momento y hace como microcorte. Además, alguno larguillo y es chungo porque no se te entiende. Es que claro, eso es una putada. Parece que quitando esa sensibilidad han dejado de hacerse. Y bueno, sí, ahora he puesto... Yo creo que porque a lo mejor cuando uno termina una frase, tiende a lo mejor la última sílaba a menguar el volumen, puede ser. Será eso. Pero bueno, el programa, oye, programón, ¿no? Hombre, yo lo he disfrutado, no se me ha hecho pesado, al menos al grabarlo, no sé luego al oírlo. A mí me ha gustado, pero porque también es que a mí estos claro programas son los que más me gustan. Sí, a mí los menos obvios son los que más me llaman la atención. A mí me encanta hablar de cosas que con las que aprendo. Exacto, es eso, es que de todas las cosas que hacemos, a mí los informes de misión es lo que más me gusta. Muchas veces son juegos que o jugué en su momento y los dejé, o que ni siquiera había jugado y los disfruto como un enano, porque ves el juego de nuevo. Además, como son tantos años ya los que tengo, no me cuesta lo de ponerme en un juego de los años 90 o del 2000 o algo de eso. Al principio a lo mejor dices, uy, cómo rasca, y llega un momento en el que ya te adaptas. Como ya has vivido eso, te adaptas y lo vives. Sí. Pero... No, yo tengo que decir que no sé cómo funcionará el programa, pero voy sin expectativas y yo ya me lo he pasado bien, que es lo que cuenta, ¿sabes? Estoy satisfecho del resultado y eso es para mí lo que vale. Y lo importante es si le hemos hecho justicia al juego. Yo espero que sí, la verdad. Sí. Que ha estado bien. Hombre, a mí por lo menos ha hecho que empezara a jugar ese Mue 3 y en serio, me ha gustado. Buah, aunque yo creo tengo que tiene cosas mejor hechas en el 1 que en el 3. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, detalles como las conversaciones y eso en el 1 me he dado, en el 3 me he dado cuenta que meten, ¿cómo se llama esto? Fundidos en negro y cambios muy bruscos de estar ¿de enfrente plano? A salir de lado y no sé qué. Oh. Queda un poco brusco, la verdad. Así que hay que tomadlo cuando juegues sí, sí, como un indie. Yo lo que he leído como crítica, que ya veremos, es que no aporta demasiado al argumento, lo cual, oye, tercera parte después de tanto tiempo... Espero que no sea cierto, no lo sé. Espero que no sea verdad, porque 25 horas de no aportar nada ya les vale. Pero es verdad, oye, que no ha tenido el ruido, ¿no? Entre la comunidad antes del lanzamiento. Este juego es un juego de postureo para el que no lo ha jugado. De, oh sí, por fin Shenmue, y no saben ni lo que es. Es lo típico de escucho leyenda y lo canto. Y este juego solo le interesa a los que son fan, a los de la trama, a los juegos que en su día lo jugaron. Y se quedaron prendados. Yo lo jugué y no me quedé prendado. Vale, tengo que decir que no tuve. Yo lo abandoné, lo he dicho. Esa sensibilidad tan loca. De hecho, no jugué al 2. Yo jugué al 1 y me quedé. Dije, vale, he vivido la experiencia a otra cosa. Sin embargo, el que se quedó prendado, pues le dolió en el alma, pero no fueron muchos, ¿sabes? No fue una locura. No, ya ves, fueron 1.200.000 que vendió y luego los que locos que hayan cogido y lo hayan querido jugar emulado, porque es que no había más tu tía. Tengo que decir que el 2 emulado sí tiene traducción, por si alguien quiere jugar. Sí, sí, el 1 y el 2 están emulados con traducción. El problema está en el 2 del remaster. El remaster te facilita mucho la vida porque grabas en cualquier sitio si te tienes que ir o lo que sea. Entonces se agradece ese detalle, aunque sea una birria porque no hayan puesto muchas cosas. Claro, pero es fácil de jugar.